Now for something completely... Motherfucker! Episodio 82. E.3 2017. Bienvenidos, chicos, a No For Something Complete, Madafaka, otro podcast. Ya no, me iba a lanzar, iba a decir episodio número 80 y... Es el 1 de julio, sí, suponiendo... ¿Es no, sí. El último de junio. Junio hemos hecho alguno, ¿no? No, no hemos hecho ninguno. Es el 1 de junio, que no saldrá para junio ni de coña. No saldrá para junio ni de coña. Estamos muy mal este mes. Ha sido pero, hombre, mes... es que hemos hecho un poco de parón veraniego porque hace mucha calor. Sí, ¿no? Para que la gente pueda sentarse... Y disfrutar del calor, de este calor, de este calor bueno que está haciendo, ¿no? Con regocijo. Sano. Ahí. Pues nada, como iba diciendo, bienvenidos. Aquí Christopher y Jaume, otra vez, para torturaros auditivamente a todos. Este episodio va a ser, como habréis visto en el título, aunque puede que pongamos un título aleatorio también. Porque somos unos cabronillas. Sí. Va dedicado enteramente y exclusivamente al E3 2017. Porque obviamente después de 2 meses, cuando ya nadie se acuerda del E3, venimos nosotros para dar nuestras opiniones de mierda sobre el E3. Electronic Entertainment Expo. Expo. ¿No? Sí. ¿No es eso? No sé, cada año tenemos este dilema. ¿Qué era? Electronic Elephant... Hepatitis, no va con H. Crystal Elderly. Pancake. Electronic Elephant Elderly. Pancake. No. No creo que sea por ahí. Pues eso, venimos aquí a poner. Bueno, yo hablo por Jaume también, pero da igual, pondremos nuestra ignorancia sobre la mesa. Estoy muy. Dependo de ti, Jaume. O sea. Yo no he visto nada del E3. No me jodas, pongo mi vida en tus manos. No he visto ninguna conferencia, pero... Pero has visto... Porque las conferencias me aburren. Pero da igual, pero tú voy te a pasas... trailer, digo, trailer de juego, boom, boom, boom, boom. Pero has visto un montón de trailers y seguro que tienes más información que yo porque tú eres el que te metes en páginas y lees cosas y tal. A menos que hayas dedicado todo este puto mes a ver vídeos de espada y de esgrima. Probablemente haya vídeo. Haya visto más vídeos de esgrima clásica... No, ahora me interesa, o sea como cuenta, te has pasado YouTube dos veces. Cojo YouTube, no sé qué, antes me gustaban ver gameplays. Sí. A mí, ahora tengo un lifespan de mirar vídeos, quédate. O sea, tengo una capacidad de atención. Attention span. Sí. No, me muero. No aguanto más este vídeo, no. Tengo una capacidad de atención de vídeos que, o sea, digo... Me he llegado a encontrar en el caso de decir, el larguísimo este vídeo, ¿qué coño dura? 5 minutos. No, dos. Y llevaba 1:10 de vídeo. Digo, imposible. Pues ahora esto que antes me veía ahí como series enteras de videojuegos, no puedo. O sea, además me parece súper tonto porque veía uno... Me gusta ver partidas del Isaac, por ejemplo, del Binding of Isaac. Porque estás adicto al Binding of Isaac, cabrón. Y vi uno en español ya... Hasta me desuscribo, porque veo que hacen una cosa que no me cae en gracia, digo, me desuscribo, te odio. No quiero verte ni en no, hay no ver nunca. No hay botón de hate. Ahora estoy haciendo esto, digo, desuscribir, porque dicen tonterías y me cae mal. Me desuscribo y digo, veré tíos ingleses. ¿No, que... no te suscribirías a nuestro canal nunca? No, que va. Vale. Te he suscrito, pero no entro ni que me mate. Hombre. Solo para flamear, para el de Christopher. Cristrono, malo. Vaya mierda. Noob, desinstall, un install. Y. Me metí y veía vídeos en canales ingleses, ¿no? O americanos, o uno canadiense. Y uno digo, eso es el problema cuando empieza a entender inglés, que dice, este tío es un normal. Porque parece que un tío por hablar en inglés es menos un normal. No. ¿Sabes? Okay, pero no. ¿Sabes? Ya te digo yo que no. No, y digo, este tío es un normal. Y después otro, que es de Nueva Jersey, digo, este... Y además hace buenas partidas, pero digo, me cae fatal. y no ha hecho esto, que es lo que yo hubiese hecho y encuentro correcto, un subscribe. Un subscribe. Pero lo dejo, ese no lo bloqueo porque a veces lo veo. O sea, pero lo que pues me fascina... ha pasado eso. Y claro, ahora digo, este tipo de vídeos no me calientan. No puedo verlo. En cambio, el otro día estuve tranquilamente horas viendo vídeos de Primitive Technology, que es un tío que a mí me gustaría pensar que es ruso. Me hace ilusión que sea ruso. ¿No lo has visto nunca? No. A ver. Que se va... Lo único que lleva es unos pantalones cortos. Y porque tiene que salir en YouTube. Es lo que te iba a decir. Pantalones cortos, pero nada más. Ni camiseta. Nada. Y está en medio del bosque. Uh-huh. Y dice, voy a hacer cosas. Primitive Technology. ¿Y tú qué harías en el bosque? Yo me muero. Yo te morirme. Ponías una hoja de platanero ahí en la cabeza y no me da el agua en la cabeza y esto. Yo morirme. Este primero hace fuego con una facilidad increíble. Hombre, con un palo dando vueltas. Si viviéramos en Canarias, ya estaríamos a queda otra. Claro, está. Tienes que cazar dromedarios ahí. Con lanzas talladas con dientes de ballena. O sea, y cosas así. Con barbas de ballena. La guerra, las guerras tribales por dominar el platanero, ¿sabes? Limpieza étnica de los no creyentes en la Pachamama y ojo, cosas así. Ahora me escuchan los de Guerrilla Games. Ahí veo DLC, ¿eh? Del Horizon. Horizon Sudáfrica. Y no, no es África. No es África, los echaron. No, ¿eh? No, coño. No. Es Cádiz, ¿sabes? Pues, Banana Don. Pues. Banana Don. Don, no sé cómo. Ah, había entendido. Banana Dom. No. Y digo, entrando sale uno. También. Platanao, mejor todavía. Bueno, pues me puse a ver vídeos de este tío. Y es un tío que digo, este le das una navaja. Y conquista un pueblo pequeño. Porque empieza y dice, digo, voy a hacerme una... Espera un momento, estaba pensando, ahora nos escucha alguien canario y igual se siente ofendido. No, pero realmente no lo estamos haciendo canario. Por ofender a un canario. Sí. Claro. No. Pero bueno, ya ves, también. No, se está partiendo el hijo puta. Bueno, sigue. Pues... Vale. El cabrón este dice, porque tú qué harías, yo me echo un... Si ya hiciese fuego sería la hostia. Tú comienzas y digo, me voy a hacer un hacha con silex y tal. Cosa normal, primitivo. Pero ya empieza con unas cosas más locuras. O sea, se hizo una forja e hizo metal con barro. Se hizo una forja con barro y ramitas porque dice, necesito cordel. Y se va a tirar de unas cañas. Y, y hace cordel y se hizo como un sistema que era como un ventilador. Que le daba con un arco y una cuerda para que girase y con barro le hizo un tubo para que diese a una forja y calentar eso, mena. Me cago en Dios. Mena de río y hacer metal. Y el tío. Y pim pam. Y el tío coge. Porque claro, todo lo que sale después va que dice: voy a mi cobertizo. Y es un cobertizo que se ha hecho con barro y ramitas y cosas así. Y uno lo vi y digo: hostia, aquí te has columpiado. Tenía como un sitio con. Hecho con madera, que era un tejado para que no se mojasen. Y tenía tejas de estas, las típicas tejas redondas, semi... ¿Sabes? Tejas redondas. Tejas, sí. Digo, aquí has traído tejas y te has montado esto, cabrón. Pues no, las coció él. ¡Joder! Hizo tejas redondas con una corteza de árbol, le dio la forma de redondo y después lo coció en su casa de cocción de tejas que ha hecho con chimenea. Es alucinante. Ahora, viendo este tío, yo digo, este tío es fascinante. Eso me pasa a mí. Digo, hostia, en el Dark Souls no es tan difícil. Y muero a la media hora. Y después dice, y este tío... Me tiro por un barranco. Tiene un Patreon que está sacando más o menos pasta, pero digo... ¿Cómo recibe el dinero si está en el campo? Pero, ¿y este tío? Tiene que estar ahí. Debe ir a la... O sea, a la civilización a pillar la pasta. Y no sé qué la gasta, la mete en una piedra que tiene. Seguro que has hecho una caja fuerte de piedra. Eso iba a decir yo, ¿en qué la gasta? Porque ahí en el campo, no, o sea, sí. En el medio del bosque. Sí, porque este tío no tiene problema de nada, ¿eh? No, este ya. Está ahí, no lo vuelves a ver. Ya veo. No es como el de hacía rutas salvajes, que... Que es idiota. Sí, este no. Este tío le dejas ahí 2 semanas y te monta un fuerte, brutal, como brutal. Minecraft. Pues dicen, este tío... Minecraft en la vida real. Digo, este tío YouTube le tendría que dar todo el dinero del mundo. Y después sale un puto retrasado como el PewDiePie, que es inglés, me meto con él todo. ¡Qué gangoso, además, cabrón! O los tontos estos que miro, digo... No valen nada. A mí pues lo ahora que... me he aficionado a esto. Y veo horas, o he visto un vídeo que está partido en 10 partes, que es como parar una carga de un tío con florete. y hacerle una parada, un reparo, que se llamaba, en la verdadera destreza, porque había verdadera destreza y la vulgar destreza. Tu mundo interior es fascinante. A mí lo que me fascina es que incluso estés suscrito a los canales. O sea, claro. Pero ¿para qué te suscribes? ¿Para luego de suscribirte? No, pero no ves tengo... desde el principio que es una mierda o qué. No, pasa. Eso no. Pero o te engañan. Ahora, pero ahora me suscribo Primitive Technology, después unos que son... Ya. De maestros de grima y tal. Y yo, pero has dicho, si veo que no sé qué, españoles o no sé qué, son idiotas de suscribir. No, españoles no, hay españoles que me gustan mucho, pero no, esto... Sí, no, has dicho, hay algunos... Por ejemplo, había uno, por ejemplo, que al principio lo seguía porque colgaba LOL. Ah, vale. Y yo digo, me gusta el LOL. Pero LOL. Ahora, no sé, me vuelvo viejo tal, o tengo menos... Te vuelves viejo, desde luego. Sí, no, eso, claro, y desgraciado de quien no se vuelva viejo. Yo ya lo era de antes. Tú ya venías podrido. Estoy de... fosilizado. De fábrica. Lo veía y ahora con el tiempo digo, este tío es gilipollas. Porque se vuelven, o sea, se ve que la fama. Que YouTube les pide cada vez más, ¿no? Cada vez más histrión. Esto cuando fui a la tele, ahora vuelo cebolleta, pero cuando salí en el programa este de Boom, ahora a alguien le ha explotado la cabeza. Porque he dicho, no lo sabía. No lo sabía. Pues sí, fui a Boom, te lo explican los tíos. Y dice, ellos, que sepa o no sepa, no le importa la mierda, ellos ya saben que te van a preguntar realmente. Pues bueno, saben más o menos por lo que te van a preguntar y saben un poco... Eso son cosas mías, no digo que lo hagan así, pero igual como equilibrar la balanza y que salgan quienes les interesa. Porque lo dijeron súper claro. Estábamos un par de grupos, ¿no? Estaba yo y otros. Y nos dijeron a nosotros, digo, bueno, nosotros hemos visto vuestro vídeo, porque te hacen un vídeo y hacen como un programa de prueba, que es el casting, que lo pasamos súper súper fácil, la verdad. Digo, soy un tarao, pues nos cogieron. Que además me mola, porque en el casting que acertamos todas, y después ahí nos preguntaron el pájaro más raro de la historia. Y el tío dice, bueno, hemos visto en vuestro casting que vosotros daréis bien. O sea, vosotros lo haréis bien. Poco o mucho. Pero lo haréis bien. Haréis bien. Digo, en cambio vosotros, que era una familia como los dos padres y los dos hijos, digo, vosotros sois un melón. Que a lo mejor no funciona o a lo mejor lo petáis. Y estos justamente fueron los que se llamaron después Vodaboom, que tienen el récord de programa. Justamente. Estos justamente eran después de nosotros y hicieron el récord. ¿Qué pasa? Y después nos lo dijo el tío, digo, vosotros tenéis que estar a tope, ir a tope. Digo, si vosotros os pensáis que estáis haciendo el ridículo, es que lo estáis haciendo bien. Joder. ¿Sabes? Y YouTube es eso lo mismo, porque claro, yo me veo a veces, o tú lo haces bien, porque tú te pones, o sea, verlo... Me hace mucha gracia porque estás jugando a Dark Souls y te pones a la descripción y como las interpretas, haces en la luna tal. Y después te flipas y dices, yo joder, qué vergüencita, Cristo, qué coño. Y dices, jaja, has caído ante mí, señor de la ceniza. Y además, cómo te sale el lore. Y yo después me veo y digo, hola, soy Jaume. Digo, voy a jugar Binding of Isaac. Y es así, una hora. Y digo, tío, soy la. La puta purria, ¿sabes? De tanto en tanto digo... Y además, como hablo para mí, empiezo a super farfullar. No farfullar como hago siempre, hago... Ahí sabe, el demonio, llevo el camino, güey. Y así todo el rato, ¿sabes? O me quedo callado 5 minutos. Tú lo haces mejor, pero veo que estos, los que están on the top, ya es como cada vez más histriónicos, y cada vez cosas... ¡Oh! ¿Cómo se llama esto que hacen todo el puto día? Que hacen como retos, pero no me llaman retos. Esto que retiraban un cubo de agua. Todo sí, esto. Retos, al final lo llamaban retos, challenge de no sé qué putas. Sí, pero ahora lo llaman challenge. O claro, sea, no he visto ninguno castellano que diga el reto de ser gilipollas. Porque, hombre, porque si no se Pero Dunfu challenge, seguro que sale. ¿Cuál es el verbo? Anglicar. No, anglicar. Sí, ahí va bien. Tú sigue. Es que inténtalo, si no, pídemelo a mí, que seguro que lo sé. Si no se meten anglicismos por todos lados, no. Pues, pero luego la gente no tiene ni puta idea de hablar pero inglés. Cada vez, ¿tú has visto últimos series de esto? Porque ya hicieron uno que era bastante peligroso para la salud, que era comer una cucharada, ahora dirán, abuelo, una cucharada de canela en polvo. Sí, me suena. Que es muy risa, pero ¿sabes por qué? Porque tiene una propiedad, la canela en polvo, que en grandes cantidades es tóxica y te inflama, te cierra las vías respiratorias, y tosías y así, ¿no? Premio Darwin on the way. Y ahora ya lo último, darse con cosas con electricidad, ¿eh? Caran, batería de coche challenge. Me he puesto unas pinzas en los huevos. Está aquí mi amigo gay. Yo. Para darle la palabra. ¿Sabes cuál es el problema? Que mi attention span, como tú dices, es más corto incluso que el tuyo. O sea, ya lo he comentado antes en el podcast, pero por ejemplo, los comentarios de Víctor. Víctor era muy de comentar mediante vídeos en Facebook. No me enteraba de lo que decía, porque decía, vídeo, no me meto. Oh, madre mía. Tiene que cargar el móvil 5 segundos un vídeo, ni de coña. Sí, es más, no tenemos tiempo para esa mierda. Que va, que va. Vídeos que colgan en el Telegram. Veo a lo mejor dos. Batman el otro día me colgó el link de un juego para que lo probara. Me olvidé, no me acordé hasta dentro de X horas o días. Y dije, hostia, Batman, es verdad que me pasaste un vídeo, un juego. Gracias. O sea, mi attention span es, vamos, vergonzoso. Tan vergonzoso como el podcast. Porque ya te digo, ya ahora vamos a hablar del E3, pero... Por rellenar, ¿no? Por hacer algo, porque realmente yo no tengo ni puta idea de nada. Yo he visto los vídeos y digo, vale, no sé qué juego es este, no sé qué juego es este, no sé qué juego es este, no sé qué juego es este. Es un poco de tren de... No, pero... ni puta idea de nada. Es un... Pues eso. Pásame el water. ¿Has visto? Pues, también se mete en anglicismos. Yo. Pero malísimo. El water. El water. Pásame el water. Será la water. Pásame el water. Para ser un buen anglicismo. Ah, vale. Enséñame, maestro, de los anglicismos. De los barbarismos, o sea. Pues eso. Pero en cambio, ¿qué ganaba? ¿Un estoque italiano o una espada ropera española? ¡Yo, y salió un tío media hora! ¿Pero qué dice? Este tío está tarado. O sea, se ha matado a su abuela a base de estocada, o sea, algo así. Hombre, es que esta gente tiene que estar un poco para allá. ¿Bebían cocaleza? Pregunto. Debe ser. Por cierto, ya que estamos off-tomiqueando y llevamos poco de off-tomic, te quiero dar la razón, porque esto lo he dicho, me parece, no sé si lo he dicho en YouTube, en Telegram, no sé cuántas veces lo he dicho, pero tengo que decirlo, que quede grabado. Te doy toda la puta razón en cuanto al Little Nightmares. Juegazo. Sí. No, pero yo no lo había dicho. Yo jugué después de que jugaras tú. Tú me corroboras. No, yo... Hombre, porque seguramente si me hubiera parecido una mierda, habría tardado 0, en saltar y decir, ¡ah, puta cama, esto es una mierda! También tengo que darte la razón. Pero es muy bueno, porque tengo yo ya me estoy asustando. O sea, empresas, pagadme. Tengo como un poder de hacer cosas, porque ¿quién fue? David, de Telegram el otro día, que... Además jugué con unos cuantos al héroes. Heroes of y después me envió por Telegram un mensaje y digo, oye, has hablado del Stellaris y me hace muchas ganas, lo tengo que pillar. Y yo, digo, no sé. Eres influencer. Y digo, ¿cuándo he hablado del Stellaris? En el podcast. Creo que no. Me parece que dije en Telegram, el Stellaris es la polla. Y dice, ¡hostia! Sí, no. Creo que fue ahí, directamente. Es la polla. Ya hablaremos en el próximo podcast, porque es muy la polla. Sí, de hecho, el próximo podcast tenemos... O sea, hemos tardado mucho en hacer este, porque la vida da asco. La vida da asco, me estoy muriendo, todo va mal. ¡Tiny Rick! Pero tenemos contenido para un siguiente podcast, porque hablaremos del Final Fantasy XV, no he hablado del DLC del Dark Souls 3, pues hablar de Stellaris, o sea, tenemos movidas. Y los comentarios. ¿Cómo que no has hablado del DLC del Dark Souls 3? No he hablado en el podcast, no he dado mi opinión sobre el DLC. Porque tú has visto los vídeos, cabrón. En los vídeos sí que hablo de él, obviamente. Además, de manera muy morona. La hija de Wing con sus tetazas levantó... ¡Las tiene! Los Lothlórien, o como se llame eso. ¡Los Lothlórien! El este... Las tiene. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Pero bueno, así los comentarios. Digo que en este... Lo he dicho ya, que no vamos a leer los comentarios en este. No os preocupéis. No lo hemos dicho, porque es especial. No os preocupéis, que los comentarios los guardaré todos para tirarlos a la basura. No, para leerlos en el siguiente. No vamos a leer los comentarios, porque esto es un especial que no tiene sitio para cosas superfluas. No como nosotros hablando media hora de YouTube y de espada ropera, que es la polla, es un tema muy interesante. Podría hacer un podcast. Próximo especial, espada ropera. Los tercios viejos. Espada ropera y su influencia en el mundo de Dark Souls. Pero sí, lo que haremos es agradecer a todos nuestros Patreons. Pues eso sí, eso. Porque os merecéis la vida eterna por ser Patreons de esta puta mierda. Para ser, bueno, al que le interese, porque no, creo que no lo dijimos en el anterior, pero los Patreons, o sea, ya que están dando algo de dinero, que se paga por episodio, por cierto, no por mes, porque si no... O sea, si no os estaríamos estafando directamente. Pero ya considero que la estafa es suficiente como para encima estafar por mes. No, se paga por episodio y lo que se quiere. Y todos reciben de momento lo mismo, que es El podcast con podcast anterioridad anterior. Y contenido de mierda para Patreon. Que está muy guay. Pues hemos hecho unos vídeos muy guay. Y largos. Eso sí. Y largos. Guays y largos, y además con los dos. Sí, sí, que sí. Que es como una cosa. No soy yo farfullando. No, o sea que por lo menos algo se agradece. Dicho esto, agradecemos a los Patreons, empezando por Putita del PC, Eddie, Fernando Porres, Guillermo, Josh, Bitote, JP42, F. Castán, Spore Initiative, Selena Santana, Naramate, Motherfucking Basta y Howard Phillips, claro, Jare y Brown Gaunt, Francisco Navarrete, Víctor Ortiz, Xavier Rubio, Charlie CG, Jack Salomón, Game Museum, Estacado, Felipe Gonzalo, Necrix, Enrique M., Arca, Suerto Mate, Jorge Ferrer, Joel Ramos, Miguel Ángel, Alex, Alberto Garrido, José Raduán, Guillem H. ¿Qué te ríes? Estaba pensando, lo diré bien, lo diré mal. Pongilupi, Neotenu, Dante77, Kia, Señor Floppy, Soul Steel, Adralfe, Nukem, puto Nukem, Gonzalo Eneas, Orlando Guerrero, The Caraje Channel is the best, y Lobo Nocturno. Gracias a todos. Yo creo que va a llegar un punto en el que tendremos que agradecer, o sea, decir todos los Patreons anteriores y los nuevos, porque esto se está haciendo largo, ¿eh? O sea, sí. La de peña, tío, muchas gracias, ¿eh? Yo les aumenté el vicio. Yo no me... Yo flipo. Y dicho esto, podemos pasar al E3, porque me parece que los off-topics ya han durado suficiente. Bueno, podría decir una cosa más. Sí. Ha entrado una consola nueva en mi casa. Ahora que estamos ya en la octava generación. Una Wii. No. Una 3DS. Una New 3DS. ¿Y no tenías una ya? Mm-mm. Tenía una Nintendo DS normal, de las primeras que salieron hace eones, hace 8 años. Que se la has regalado, chereza, ¿eh? ¿Cómo la has sabido, cabrón? No, te la has comprado tú porque dices, tengo que que jugar Animal Crossing, porque yo me he comprado una. Yo tengo una, pero tú ya sé que no te compraría eso, no tienes tiempo para jugar a la Play. O sea, me parece, ya lo he dicho antes en el podcast, pero es que lo vuelvo a decir porque es que me parece vergonzoso, con todas las putas letras en mayúscula y con ceros y con cuatros. Esta semana es su cumpleaños, ¿vale? Y digo, vale, voy a comprarte un juego de PS Vita, que le compré la PS Vita para que jugara a no sé qué. Buena suerte con eso. Efectivamente, no porque no tenga juegos, obviamente, pero los juegos que más le gustan, que son los JRPG, están todos en inglés. Entonces, estuve buscando, volviéndome loco, encontré un juego que se llamaba, que es el Odin Sphere, no lo he jugado, pero Odin Sphere, muy bueno, pero no es un JRPG. Ya, es eso, ese es el tema, tenía miedo, y normalmente compro las cosas a ciegas, ¿sabes? Las compro y luego se las regalo y ella no tiene ni puta idea, pero esta vez estábamos no estábamos en los Fenicios, pero estaba mirando los juegos y le dije, te voy a comprar este, el Odin Sphere. Digo, pero míralo y tal, porque es que no sé. ¿En la tienda había juegos de PSP? Estamos locos. De PS Vita. Ah, de PS Vita. No tan viejo. Ah, de PSP ya sería la locura. Y claro, y ella lo sabe, dice, ya, pero es que no sé por qué tal. Y justamente al lado estaban los de 3DS. Y empezó a mirar y dije, coño. Bravely Second, Bravely Default, Fire Emblem Fates, Fire Emblem Fates Birthright, no sé qué putas, no sé cuántos, Final Fantasy de no sé qué, mirando y todos en español. Y dije, ¿sabes qué? Toma por culo, te compro una puta 3DS. Madre mía. Y no llegué a casi, tiré la puta Vita por la puta ventana, pero porque mira. Juegos hay, a ver los haylos, porque me he cansado de buscar JRPGs. Pero no traducían. Pero no. Pues haya cuenta. ¿Para qué? Uf, qué puta rabia. Así que nada, Nintendo 3DS, Nintendo is the best. Por lo menos los juegos están en español. Claro, y... porque venden. Es que a ver, si es otro tipo de juegos, pase. Pero un JRPG, o sea, te tienes que enterar de la historia y tienes que... Hombre, y tienes que disfrutar de la historia. Y además algunos tienes que controlar bastante el español. Que claro, a veces, o sea, en conversaciones en Telegram se ha dicho, bueno, el inglés de este no es bastante simple, hay inglés más complicado, ya, ¿no? Pero también has de saber inglés, coño. Pero esa no es la cuestión. O sea, uno, has de saberlo, y dos, o sea, cuando juegas un juego de estos tienes que leerlo tranquilamente, sin comerte la cabeza, y disfrutar de lo que da la historia. O sea, si no está traducido, vergonzoso. Y si no está doblado, ya, bueno, ya eso es ciencia ficción, pero... Bueno, pero como no hay voces... Ya lo dije cuando hablamos del GTA V. También me parece lamentable que no esté doblado al español el GTA V, porque tienes que jugar... Mira, te limpias la puta boca cuando vayas a hablar del GTA V. Este podcast ni se menta al GTA V ni a Red Dead Redemption, ¿eh? Y dicho esto... Pero sí, es feísimo. Es feísimo. Al menos que no te hagan hablar... Porque después ves juegos que tienen la misma cantidad de texto, está doblado. El Skyrim está doblado. Que estás cansado de escuchar hidromiel, la mejor bebida del mundo, no sé qué putas. O sea, y no puedes... No, sí. pero y me cabrea mucho que hablen cuando vas en el coche. Claro, pero es que es eso, si hablan mientras vas en el coche, necesitarás, o sea, no puedes estar leyendo, conduciendo, disparando. Porque algunos igual los entiendo, pero joder, en GTA hay algunos que no los entienden ni que te maten. Chungo, chungo, chungo. Vale. ¿Y qué tal? ¿Y qué juego le compraste? Un Fire Emblem Fates, que por cierto, gracias. ¿Le gustan los Fire Emblem? Gracias, Batman. Está, pero que se sale de contento. ¿Que son tácticos? Es que además... Le mola los juegos tácticos. Exacto. Le gusta el JRPG, pero sobre todo si es táctico. O sea... Hostia, qué guay. Y yo no tenía ni puta idea, porque obviamente soy un ignorante de la vida. Y claro, sabía que Batman había jugado a estos juegos y tal, y le dije... Uy, encendí la back señal... Me dice, esto está guay, no sé qué, no sé cuántos. Está contentísima. Hay algunos cuantos, yo tengo, míralo. Fire Emblem Awakening para 3DS. Hostia, pues ese tiene... En castellano también. Guay, ¿no? Sí. Y el Bravely Default. No te has pasado ninguno, ¿verdad? No, por supuesto que no. pues... Lo que tendré que ir comprando el juego rápido, porque está 160 horas al World of Final Fantasy. Y el Fates este me parece que es corto, o sea que lo va a fundir. No, los Fire Emblem no son muy largos, o eso dice. No lo sabes. Ni lo sabré. Pues venga, ya basta de tu mierda de esto, de decir, es que soy el mejor novio del mundo, porque no te preocupes, nena, te compraré una 3DS. Ya estás aquí, vete a pruebas ya, yo hablando de cosas importantes como cómo sobrevivir en la naturaleza, cómo sobrevivir en un duelo en la Madrid del siglo XVII. Y tú, Venga, vamos. Vale. E3 2017. Vaya mierda este tren, ¿no? ¿Qué? No, joder. Vale. Te iba a lo que mola. Es lo que mola, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué te ha parecido el E3, Jaume? Y luego te iba a decir, ¡no! No lo digas, porque si lo dices, si decimos ahora, ¿qué mierda el E3? ¿O qué guay el E3? La gente ya lo quita, dice. Puedes decir una cosa. Les ha gustado, lo quito. Puedo hacer una. Si hacemos. Una reflexión del E3 previa. Ah, vale. Haces un pre-E3. Que nos hemos mal acostumbrado. No sé, ¿eso es tu reflexión? Sí, porque realmente antes eran muy, muy rollo los E3. Antiguamente eran... A menos que fueran a presentar una consola nueva, eran un puto coñazo. Y después vinieron los E3 de... ¡Oh! ¡Buah! Y digo, ¡buah! Y digo, ¿para cuándo? ¿Para el 2019? ¡Buah! ¡Buah! ¿Para el 2020? Ahora... Igual puedes jugar Cristrolo, sí. In your face. Y esto es lo que le ha pasado un poco a este, ¿no? Que todos eran juegos que venían de rebufo, nada demasiado nuevo y demasiado espectacular, pero al menos con los pies en el suelo un poco, ¿no? Bueno. Es un E3 que me ha ido gustando más, así como ha ido viendo así como cosas. Ha ido mejor. Al principio he dicho, ¡vaya mierda! Porque me metí uno después de la... Que fue la primera, la de EA, parece. Y el día siguiente me meto y digo... Esta cosa ha anunciado, y digo, no han anunciado el de Visceral, y digo, ¡vaya mierda! ¡Mierda! Y en los foros, joder, y nos va a cagar. Que es de Visceral y la Heming esta de los primeros Uncharted, ¿no? Uncharted, yes. Se ha ido todo el mundo de Uncharted, y ahora han sacado otro Uncharted que no podría interesarme menos, porque es con personajes secundarios, porque sean tías. Nadie ha entendido nada de lo que has dicho. Bueno, yo no voy a decir lo que me ha parecido hasta el final, pero vale. Quiero decir que estoy contento porque no han anunciado Metal Gear Rising 2 para Wii U ni para Switch. Que lo que temías. Que me habría obligado a comprarlo para hacerme ese puku con un Bayonetta 3, pues mira, ya te habría acostumbrado. Sí. Decía, ya me jodí con el segundo. Lore. Es que es cremota, ¿eh? Lore. ¿El que es Metal Gear Rising 2? No, el Bayonetta 2. Claro, he jugado. Ah, sí. Solo que no, y además tampoco. Tampoco. Venga, vamos. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que son exacto. Yo tengo un listado de las cosas así a mi manera. Con eso y mientras nos irán saliendo. Claro que sí. Esa es la idea. Como decías tú, la primera conferencia fue la de EA Conference. It's the conference. Que en general. O sea, a mí me parece. Yo igual ya he perdido todo norte. A mí todo me pareció. Todo me pareció bien. Ah, bien, enseña. Madden 18 long out. O sea, los de deportes. Long out, no, long shot. Long shot. Los de deportes realmente no me podrían interesar menos. Porque no juego a juegos de deportes ni de coches. Uh-huh. Y yo los veía y decía, hostia, está guay. Y siguiente, el FIFA 18. Está guay. A mí me gustaban los de hockey sobre hielo. El de hockey. Ah, y los de coche me gustan. O sea, Need for Speed que han anunciado nuevo no está nada malote, parece. No, que va, para Need nada. Need for Speed and the Furious. Payback. Y sobre todo porque ahora últimamente, seguramente llevan ya 5 años incluyéndolo, pero los modo historia estos de o modo carrera de los juegos de sí, deporte... Sí, pues está guay. Yo me compré un juego de básquet para jugar al modo carrera. Hostia, pues me haría planteármelo, ¿eh? Pues dije, no tengo ni puta idea. Bueno, sí, pero está guay, porque además meten unas cinemáticas y elecciones y pues estás... Es que es eso, mira, en el Madden este, en Longshot, el tráiler que enseñaron fue un CGI del modo historia con el actor este, el Mahershala Ali, que hace de... Joder. Cottonmouth, sí, hace de Cottonmouth. El malo que no es Luke histriónico. Cage. O sea, hay un malo, que es el primero que sale, vale. Que más o menos dices, oh, es un buen mafioso negro. Mm-hmm. Después sale uno que está como súper pasadísimo, Diamondback, que todos son nombres de serpientes venenosas. ¡Hostia! Cottonmouth es una serpiente venenosa. Cottonmouth lo sabía, pero no sabía que Diamondback también. Es una serpiente venenosa. Sí, yo no tengo idea. Esta que tiene en la cabeza con forma de diamante. Ah, claro. Creo que sí. No lo dudes. Creo que sí. Di que sí, ya está. Y queda claro. Anunciaron la expansión del Battlefield 1, la del nombre del Zar. Mira, yo cuando lo vi dije, hostia, es lo que estaba esperando, solo que no. Y además y tampoco. No, yo tampoco. O sea, eso me cabrea que saquen, que sí, que está guay, lo tienen que anunciar, pero es un juego que ya está en el mercado hace un montón y sacan un puto DLC y tienen que meter eso en vez de, yo qué sé, no sé, pongamos un ejemplo, el Star Wars de Visceral Game y la Gaming. O sea, no. A ti te ha dolido que te cagas. Me cabreé, o sea, digo, este 3 es el peor de la historia, ojalá no hubiese nacido, o sea, para soportar esta mierda. ¿Realmente se ha explicado por qué no lo enseñaron o tal? Igual está en una fase... Porque lo van a cancelar. Lo digo así. No lo van a hacer. Sí, ¿tú crees? ¿Por qué no lo enseñan? Si ya hicieron un super reportaje en el anterior de gente trabajando, estamos trabajando en un nuevo Star Wars, que metieron estos 5 segundos que era un tío y ahora se han filtrado cosas del argumento y tal... Y no han enseñado nada. A no ser que lo guarden para la Gamescom. Hombre, también puede ser que no querían enseñar 2 juegos de Star Wars en la misma conferencia. No, claro. No, es verdad. Sí, puede ser. Porque dicen, no, se van a tapar. Tenemos 2 juegos cojonudos de Star Wars, pero no los presentes. Yo qué sé, tío, es que... Deja Activision que presente sus tropecientos juegos de Call of Duty. Nosotros no. Tenemos un juego que es el que está esperando todo el mundo. Déjalo. No lo sé. En todo caso, bueno, para mí los puntos álgidos de esta conferencia fueron el primero, el tráiler de A Way Out. Sí, de los de... Canela. Los de los... Haze Light. Nueces peligro. Pero Haze Light, pero esto ah, es no, por... Hasselnut. No es Nuez peligro, molaría. Ah, tío. Que estos colaboraron en Brothers. En Brothers, que es lo que querías decir. Que lo comentamos en el podcast, sí, está comentado. Este juego que está hecho para causar embolias mentales. Y embolias y después al final para que te pegue un infartito de pena. De pena. O sea, es la escena, no lo diré, pero es la escena más cruel que he vivido jamás. Digo, ¿por qué me hace jugar esto? O sea, no me odias. No, juégalo. No he jugado. Pues esto, es los de Haze Light, que me ha parecido crema. O sea, es un juego que lo anunciaron un poco como indie, pero coño, tiene una buena factura. Yo creo que sí, tiene chulo, pinta. Pero sí, últimamente los indies son la puta hostia. Sí, desde luego. Y además tiene el motherfucker Seal of Approval infinito, porque es cooperativo con pantalla partida. O sea, incluso en multijugador. ¿Cómo que incluso multijugador? Online. Eso, online. O sea, partida se entiende local. Sí, pero has dicho multijugador. Digo, sí, te estoy diciendo que es coop. O sea, coop obligado, pantalla partida, joder. Pero tanto online como local. Sí. Porque han jugado con este rollo como cinematográfico, de que ves lo que hace uno y el otro está en medio de un vídeo, a lo mejor, exacto, y tal, que está muy guay. Sí. O sea, mientras a lo mejor uno está en una pero escena... El argumento es de 2 que tienen que escapar de una cárcel, ¿no? Sí. Y es un pero va más allá. Sí, después tienen que colaborar y tal. A mí esto me pareció muy a tener en cuenta, el Away Out. ¿Sabes qué molaría? Se vuelven locos si lo hacemos cooperativo, pero que cada uno lleve a dos. Con el mando, con los dos, como el brother, ¿sabes? Y se puede hacer unijugador así con los dedos en forma de cuerno, ¿sabes? Y todos ahí, me dolía la cabeza con ese juego. A ver, puede ser un poco para polla para alguno porque no tiene modo unijugador. Pero claro, perdería el rollo. Esto está con los dos sticks. No, está pensado ya para jugar con alguien. Pero bueno, por lo menos. Es un problema a veces, ¿eh? Es hay juegos buenos que han fracasado por eso. Ya, porque no todo el mundo tiene alguien con que jugar. Quiero decir, porque puedes jugar local. A ver, puedes jugar online, pero claro. Claro, porque estos piensan, y todo el mundo tiene amigos. Y no saben a qué mercado se están dirigiendo, a lo mejor. Al que no tiene amigos. Y tú, pues yo no invoco a nadie en el Dark Souls. Ya, pero joder, me parece sí, bien. Sí, a mí no, me parece muy bueno, bien que se haya apostado. Si han pensado en eso, que lo hagan, hostia. Coño, claro, es que, a ver, no hay que echar para atrás estas cosas, porque luego, además, justamente nos quejamos de que es que no han arriesgado, esto es más de lo mismo. Y tal. Esto, tío, han puesto los cojones ahí sobre la mesa y me parece muy bien. Y sale, desgraciadamente, el año que viene. Digo desgraciadamente porque, bueno, no sé por qué, a mí me da igual, no voy a jugar si juego hasta el 2023. O sea, que por cierto, lo digo desde ya, todos los juegos que han anunciado, casi han sido todos, o 2017 o 2018, bueno, no. Hay alguno que ponía en desarrollo. Ya, pero bueno, 2016 eso está bien, porque el anterior E3 se le fue la pinza. La mayor parte ha sido 2017-2018, me parece perfectísimo, porque los 2017 los jugaré en el 19 y los del 18... Pero a la mitad, como se van a retrasar, porque ahora siempre dicen 2018 y después los retrasan. Bueno. ¿Cuál es el que han retrasado? Que vi el otro día que estaba la precompra en el Corte Inglés y dije, si ya lo han retrasado este, que era uno... ¿Cuál era? A mí ya no me preocupa en absoluto. No sé. Yo estoy feliz de la vida. Luego, otro punto álgido que me pareció el teaser. En ese momento hicieron el teaser de Anthem, sí, del juego de BioWare. Porque este lo iban a presentar los de Xbox, ¿no? Sí, me hace gracia que el tío dijo. El tío, el presentador, dice: hemos estado desarrollando esto con los de Project Scorpio. Claro, porque todavía no habían anunciado los de Microsoft el nombre, imagino, de la consola. Claro. Que por cierto, lo digo desde ya. Y creo que lo ha dicho todo el mundo ya, pero Scorpio era mucho mejor que Xbox. Pero alguien se pensaba que se iba a llamar Scorpio. No, yo, hombre, imagino que no. Nadie, ¿eh? Siempre ponen estos nombres Flower Fire. Ponen, o sea, cuando están en desarrollo le ponen Flower Fire Fear on the Road. Pero siempre ponen estos nombres. Se ve que ahí, como no tienen censura, dicen, le voy a poner Cock Blocker. O sea, el proyecto Cock Blocker. O algo así. Project Cock Blocker. No tiene problema, pero. Patente curso. Hostia, regístralo pero ya. Pero después cogen y dicen, pues Xbox One. Pues yo esperaba una Xbox 2, pero bueno. Al menos. Xbox One X. Es que. Mola mi. A ti te moló mi abreviatura por chat. Que digo, ¿has visto que han presentado la Xbox XXXX? Xbox. Que claro, cuando ves el logo y dices, ay, Xbox One X, que es Xbox, o sea, XBOX, Xbox. Y, mind blow, así. O sea, eso es como. Porque me lo has dicho ahora, ¿eh? Como no vi la presentación, es verdad, es verdad. Oh, pero ¿y qué? O sea. No, que. Esto que han cogido a, o sea, a Jaimito Borromeo a hacer ahí el marketing, ¿sabes? Pero bueno, Anthem. Aquí fue un punto, me parece que para mí de los claves, porque obviamente he dicho que los de deporte tampoco me hacen demasiado, y luego ya echaron, dijeron, vámonos, o sea, Star Wars Battlefront 2, pero veis media hora jugando, sí, bueno, tranquilamente. Ahora vais a ver un gameplay, que eran youtubers, de verdad. Sí, eso, bien pensado, sí, porque me pareció... Porque Battlefield 1 también, me parece. Me pareció interesante que en esta conferencia, en esta conferencia han metido vídeos... De youtubers. Sí, claro. Para anunciar juegos y tal. Se tienen que subir a la ola de la subnormalidad que reina en el sector. Pero me pareció gracioso, ¿eh? O sea, a mí me pareció bastante chulo. Bueno, además, así puedes decir, mira, más real no puede ser. No, no. Están jugando estos cabrones que seguro que tenían un negro ahí con un pinganillo y una pistola escondida. Y decir, como encuentre un bug, te mato. De frío. Debía haber un cabrón ahí como lo de los Oscars que van 5 segundos adelantados por si tienen que. Censurar. Sí. Bueno, no son precoc los de los Oscars. Digo que emiten 5 minutos de retraso. 5 segundos de retraso. Pues debía estar ahí y digo, joder, como salga Jar Jar Binks, se le quede la cabeza en una pared. Cortar. Nosotros siempre emitimos con retraso. Sí, sí, siempre. Pues me gustó mucho lo que enseñaron. A mí también. Battlefront 2, porque el primero ya me gustó, pero lo encontraba que era como le faltaban... montón de cosas. Sí. Y bueno, según han dicho, han respondido a la petición de los usuarios. Sí, sí, han hecho modo campaña. Sí, modo campaña. Que es una historia entre los sistemas. Es una mini historia entre los episodios 6 y 7. Que no sé exactamente. Sí, por primera vez es entre 6 y 7, no donde pasa todo lo de eso está partido, que es siempre después del Imperio contraataca, antes del retorno de Jedi. Ahí tan metido. Y digo, ¿cuántos años ha pasado? Y digo, Lando con Chewbacca, ¿cuánto tiempo se pegó con el digo, ¿dónde estaba Tatooine? Ahí dando la vuelta a toda la galaxia. Toda la galaxia. Ahí ha pasado de todo. Se salieron de la galaxia, sí, sí, sí. Y volvieron ahí por el otro lado. Ha pasado de todo. Pues joder, el asalto sobre Zeed, ahí en... Sí, la gente no sabe que es la capital del planeta Naboo. Naboo, bueno. Pero... Naboo, perdón. A mí me gusta llamarlo planeta Naboo. Realmente lo que esperábamos ver era un asalto en Otogungan masacrando a los puto Gungans, ¿no? Pero bueno... pero ¿eso cómo lo podrán hacer? ¿El qué? ¿El un asalto a Otogungan? Si está bueno, bajo con el mar. Naves subacuáticas ahí, yo qué sé, con submarinos. Andando con piedra por el suelo. Ando por el suelo del mar. El asalto... yo estaba mirando y estaba pensando, este es el asalto sobre Zeed y son los droides... de la separatistas de ¿eh? Y los clones que aún no había es, ahí me ha respondido yo, sí. Yo estaba pensando, digo, yo igual no controlo de esto, pero bueno, ahora que nos vamos a poner eso, a ver, no, en el asalto de Zeed que no. Sale la amenaza de fantasma, no hay clones, sí, efectivamente, pero bueno, yo, eso es lo que a mí me dijo, pero igual ahora yo no dije, vamos a poner así tiki-miki, yo dije, esto de los clones puede ser después. Por eso, debe ser otro asalto sobre Zeed. Ya, por eso. Imagino que es parte de las guerras clon. Bueno, da igual. Hombre, porque debieron decir, vamos a poner lo que pasó en la película. Los Gungan defendiendo a los droides en Zeed. Y le digo, bueno, mentira, tampoco puede ser en las guerras clon porque sale Darth Maul. Pero no. Ve, también sale Rey y ahí ya se ha acabado la tontería. Pero bueno lo de los, es una cosa, da igual. Lo de los personajes dijeron que era que los enseñaron porque, claro, como eran los que tenían creados y imagino que tampoco querían hacer mucho... No sé si... No, pero bueno, el tema es que... Da igual. Vale, sí, o sea, da igual. Pero si hay que ponerse quisquilloso, dices, a ver, asalto sobre ti, pero ¿cuándo? ¿Y con quién? ¿Y igual, de qué? Da igual, Christopher. Y no me voy a meter ya mucho más porque igual Guille dice de suscribir, mierda. Suscribir, no sabes de lo que está hablando. El Patreon, tal. Cuidado que está homologado, Guille, ¿eh? Lo que te diga es lo que es. Oh, hostia, es verdad. Lo dibuja y ya está. Y ya está. Y si no es verdad, coge, lo dibuja, lo envía a Lucasfilm y le dicen, esto es así, pum, sello. Sale el gordo papá. No, bueno, ahora sale Mickey y hace, pum, sello. Gordo papada. Sudden Realization. Lo he hecho bien. Sí. Es un anglicismo correcto, ¿no? Sí, sí. Ahora me he dado cuenta, el gordo papada. No hemos hablado de Alien Covenant. No, es verdad. Hostia, si tenemos tema para. Coño, es verdad, tío. Puto serie. A ver si lo he visto serie. Hostia. Envíale un WhatsApp. Ahora mismo le cojo. ¡Serie, cabrón! Esto no lo escuchará, pero bueno. Como está en Steam, la ha cagado. ¡Holo, tío! Es que ahora lo he pensado, digo, el gordo papadas, que por lo menos no es Ridley Scott, porque Ridley Scott ya es deleznable lo que ha hecho. Sí. Hostia, mierda, ya está, ya he adelantado acontecimientos. Borra. ¡Oh! Tacho. Nadie se lo pone censura. Pues está todo el mundo temblando, digo, ¿qué les habrá parecido a los motherfuckers Alien Covenant? Buenísimo. Bueno, pues la cuestión, que... me vale, pareció... está World Battlefront 2. Guay. Vale. Y no... NBA Live 18. Yo no he jugado al 1, ojo. Pero me pareció guay lo que vi. Sí, pero el 1 me gustó. Con lo cual, en resumen, ¿qué te pareció la conferencia de A? Guay. O sea... Ay, bien. Nos vale. Ya todo nos vale, madre. Yo creo que sí. Yo creo que para qué odiar. No, pero en serio, o sea, la conferencia no estuvo mal, quiero decir. La conferencia No la vi, pero no estuvo mal. No, pero yo la he visto entera. Pero yo vi los trailers. Yo la he visto entera. Y hay conferencias, porque siempre las veo enteras, aunque no me entere de la mitad. Y hay conferencias, sobre todo de EA, a lo mejor que se me hacían más cansinas. Sí, porque era más... empezaban a sacar este y tal. Números y tal. Cuando sacan números y movidas de estas, dices, ¿a quién coño le importa? Y desconecto. Pero en esta ocasión, yo creo que a lo mejor porque los modos historias tenían sus trailers y tal, o cómo lo han hecho, simplemente... Me pareció que realmente se está volviendo como súper más media lo del E3, pero realmente tendrían que hacer conferencias sacando números y cosas, porque para el sector, en teoría, ahora es el primer año que entra gente de público, normal, uh-huh, que puede entrar a conferencias de tal, pero antiguamente no, era para la prensa y lo que les interesa es decir, mira cómo lo hemos petado, pero ahora se ha convertido como en un espectáculo, uh-huh, que salen, que además hacen una preparación de los... Estás gesticulando y nadie ve nada. ¡Ayúdame! ¡Estoy sufriendo! ¡No esto! ¿Qué es así? Salen las personitas como si fuesen guiñoles. ¿Eh? Eso es un teatro. De ¡eso! Teatro, los teatros, así vale, como los montan. Están súper guays. Así que pasamos a la segunda conferencia. Bueno, esta duró 1 hora y 20 minutos, con lo cual era bastante larga. Y la siguiente, que es la de Microsoft, que duró 1 hora 43. Y salió ya echando... ¿Qué duró la primera? Una hora 20 minutos más o menos, claro. 1 hora 18. La de Microsoft fue casi 2 horas. Porque, y ya salieron echando lefa por todos lados. O sea, empezaron a sacar cosas de todo esto lleva a 4K Ultra HD. O sea, empieza aquí, pistoletazo de salida, octava generación. Yo lo digo así. Ya está. Así lo dices, es de Xbox, pero tú no eras un puto Sonyer. ¿Qué pasa? ¿Estás traicionando a tus...? Yo dejé de ser Sonyer en un capítulo que lo llamamos además Sonyer Fall aposta. Ya no, es verdad, ¿la próxima consola que te compres será una Xbox? No. ¿Será una PlayStation 5? Será, bueno, posiblemente, depende de lo que hagan. ¿Ves? Porque eres Sonyer. No es porque sí, sea Sonyer. Sí, sí que lo eres, no, Christopher. Es porque... Te quejas, pero eres como las mujeres estas que dicen, me pega porque me quiere. ¿Sabes? Es verdad, tío, lo puedes admitir. El primer paso para luchar contra ellos es admitirlo. Ya, soy como un creyente, ¿no? Me hace sufrir, pero me quiere, sí, me quiere. Y después ir al cielo y me lo compensará. Exactamente, con pollas, exactamente, en la boca. No, ahora en serio. No, o sea, esto no tiene nada que ver, esto es así. O sea, quiero decir, las consolas anteriores han sido un... Ya, bueno, ya lo dijimos, coño, ya el 7.5. Ahora llega 8. El tío sale y dice, 4K Ultra HD. Ah, puede ser luego mentira, pero ya, el hecho de que todos los juegos digan que vayan a salir en 4K, ya es algo. Si es mentira, luego bueno, los podremos criticar y le diremos que son unos putos mentirosos. Sois unos putos mentirosos. Yo que lo vea. ¿Eh? Bueno, el Anthem ya iba a 30 FPS. ¿Eh? El Anthem lo ves y flipas en tantos colores a 30 frames. Sí. Vale, pero ya a 30 frames estables y a 4K. Eso ya es otra cosa, sí. Eso no va nada. ¿Qué te iba a decir? Yo creía, estaba convencido que aquí en este 3 ha jugado mucho Microsoft, realmente. O sea, Microsoft iba muy de cabeza a desaparecer como consola, que no como servicio. Yo creo que, mira, me la juego, ahí lo tiro. Yo creo que Xbox dejará de ser una consola, sea un servicio. Ya lo es, o sea, ahora si yo me meto en Windows 10, mira, te voy a hacer sí, porque, claro, demostración los juegos... en directo, ¿ves? Tengo Xbox en Windows 10. Claro, le das al botón de inicio y tienes sí, ahí Xbox. No, pero no mi Xbox, es que Windows 10 tiene su aplicación de Xbox. Ya. Xbox dejará de ser una máquina y esto será bueno como lo que la Xbox será lo que querían ser las Steam Machines. Posiblemente, es lo que te iba a decir, pero la máquina la pueden seguir vendiendo para que puedas jugar... Que también te digo que me... sí, claro. Que no sea en el PC, ¿no? Efectivamente, pero lo venderán porque hay gente que no quiere gastarse un pastizal en un PC, pero sí que se comprarán una Xbox X. Es que hablemos del pastizal, 500 euros, o sea, bueno, $500 que serán 500 euros. Para me parece que es, maravilloso. No, ya es confirmado que serán 500 euros. Sí. Me parece maravilloso, sí, sí. Y como toca. O sea, yo flipé, yo no pensaba que valdría esto. 500 euros por jugar 4K, 60 frames por segundo o 30 estables. Piensa, por ejemplo, que costaba una PlayStation 3 al principio, cuando salió. 600. O sea, yo pagué 600 euros, sí, sí, sí, yo sí. Soy de los que pagaron 600 euros por la Play 3. Pues es que esto es un precio brutal. Claro, para jugar a 4K que te y para lo que promete y tal, ya solo para esta estación multimedia y tal, está súper bien. Que te iba... Pues eso, yo creo que además, porque también me cabrea toda la gente y dice, joder, es que Kimbo... No ha presentado ningún exclusivo, todos son para Xbox y PC. Digo, cuidado. Digo, es Microsoft, no Xbox. Microsoft no es para Xbox y PC. Muchos que han presentado son para Xbox y Windows 10. Windows 10, correcto. Que es suyo. Sí, es que la compatibilidad está ahí entre Xbox y Windows 10. Y lo que están haciendo, lo del Play Anywhere, me parece cojonudo. Yo ya lo he probado incluso. ¿Sí? Sí, yo tengo el Halo Wars 2 que sacaron, que está muy bien. Y lo he jugado en el ordenador, la verdad. Pero si lo quisiese jugar en el PC, lo pongo y continúo la partida donde la he dejado en el ordenador. Sí. Que me parece guay, ¿no? Y solo he pagado uno. No, me parece perfecto. Y solo he pagado uno. Hombre, ya que tienen la compatibilidad entre los dos sistemas, es lo que tienes. Es lo que tienes. Esto. ¿Está sonando mucho? Es que no sé si está sonando mucho. No está sonando mucho. Lo que va a sonar son mis estertores de muerte si lo apago. No, le iba a pagar ni de coña, que hace un caloraco que te mueres. Hablamos de Darth Benny, por cierto. Pues el tema es este, no sé. No encuentro que lo han enfocado, no a lo mejor de una manera óptima, pero sí que han conseguido encauzarlo hacia donde ellos quieren, ¿no? Sí. Que es lo que querían en un principio, pero todo el mundo se queja de ello. ¿Cómo que no se podrán dejar juegos? Y míralo. Bueno. Ahora lo que te dije, tendrían que hacer un vídeo de retrocompatibilidad. Sí, exacto. A ver cómo les va. Bueno, están haciendo a gusto. Y sin embargo, me parece una espada un poco también de doble filo. Sí, porque, por supuesto. Porque el tema este, que claro, es lo que tú decías. Ahora tienen que sacar la Scorpio. Ahora tienen que sacar la Scorpio porque está de capa caída Microsoft. O sea, puede meterse una hostia. Tenían que sacarlo ya. El problema es que sacando ya Scorpio, vale, anuncias, o sea, ya das el pistoletazo de salida a lo que es una nueva generación, aunque digan que no. Dicen que no porque la One te la estás comiendo con patatas. Como te comes la PS4, pero como todavía no han anunciado la PS5... Yo preferiría... Aún puedes decir, bueno, esta es la consola de paso, ¿sabes? O sea, yo preferiría que fuese una nueva generación con todas las letras. Bueno, es. Para mí lo es. No, porque lo que están haciendo es que están sentando entre Sony y Xbox, están sentando un precedente de hacer consolas como de gama baja y consolas de gama alta. Ah, vale. Pensaba que ibas a decir, pero sí, ya, pero bueno. Como los móviles. Pero bueno, he leído que Sony salió para decir, no vamos a sacar consolas como sacan los móviles, tranquilos. Ya, bueno, pero lo han hecho. Ya, pero de momento, ya. Porque de momento tú coges el Horizon Zero Dawn, por poner un ejemplo, y digo, quiero jugarlo a tope. ¿Dónde lo vas a jugar a tope? Hombre, obviamente en la Pro, no en la Noob. Entonces, están, ¿cómo se dice? Esto hace zasca. Dividir. Venga, segmentando. Segmentando. A los jugadores. Ya. Entre los que, hostia, sois los pobres y los que podéis pagar una PS4 Pro. Es que me parece bien también, porque una consola, al fin y al cabo, es un objeto de lujo. Tampoco podemos decir, oh, no. No. El entretenimiento para el pueblo. Pero están sentando un precedente de que llegará a ser como los móviles. Que a lo mejor en un... Las generaciones, como la última, les duró 10 años, les fue bien, dirán, pues que dure 10 años, pero la podemos alargar más si vamos sacando consolas más potentes de la misma generación. No llegó a durar 10 años. Ya, a ver. Pero prácticamente. También es verdad que la tecnología avanza exponencialmente más rápido, quiero decir. Una generación podía durarte 10 años, ahora si dura 10 años, es duro, porque... Es duro porque, claro, sale la tecnología a buen paso y ves cosas en PC, por ejemplo, que te están dejando en puta evidencia. Pero da igual, pero, o sea, no tienen que mirar para eso. Es que es eso. Ahí justo iba a decir eso. No a mí, eso. Yo digo, o sea, la PS4 no la necesitaba. Yo estaba jugando tranquilamente a la PS3 y seguiría jugando tranquilamente a la PS3. Ahora ya igual no, pero, o sea... ¡Joder, no! Total, que vas a... podrías estar jugando a Shadow of the Colossus en la PS3. Que es lo que vas a jugar en PS4 el año que viene. No, pero no, ya llegaremos. Cojones. Ya llegaremos. Pero no, o sea, hace poco estuve jugando al puto Tales of Symphonia, tranquilamente, de GameCube. Yo podía haber seguido jugando a la PS3 tranquilamente y la PS4 que me hubiera hecho ¡pam! Como ha hecho ahora la Scorpio. ¡Toma! No fue así. Yeah, bueno. Y por eso digo que es una espada de doble filo. Porque claro, ahora sale esta y dices, me he comprado una Xbox One S hace poco. Pues te la comes. O sea, bueno, pues sigue jugando con ella también. Ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Te van a seguir sacando los juegos igual? No, y serán compatibles entre unos y otros. Ya, pero es el tema de verlo, de decir, hostia, pero joder, en la otra se ve mejor que en la mía y la acabo de comprar. Bueno, y también puedo ver pornografía en el váter mejor con un Samsung Galaxy S8 que con mi móvil. Hostia, pues igual necesito un Samsung Galaxy 8. ¿Ves? No. Pero es eso, es que a eso vamos. Pero también me parece coherente con la industria hasta cierto pero momento. No pueden esperar a vender hardware cada 5 años, a lo mejor les quema. Dice, ya hemos hecho una mejora, vamos a meterla, quien la quiera comprar que la compre, y los otros que sigan jugando como putos animales. Pero ese es el problema, tío, ese es el problema, que claro, te sale es que no son cosas caras, quiero decir, vale, tú dices, vale, son artículos de lujo, es verdad, sí, nadie te obliga a comprarte una consola, pero son cosas caras como para decir, joder, me compro una y dentro de 5 años, pues, o 2 o 3, ¿sabes? Digo, vamos, pues otros 400 o 500 euros para comprar una consola. Pues entonces, ¿qué has de hacer? Comprarte una Switch y ir con Nintendo, que van a su puto rollo. ¿Qué dice? Pero Full HD, ¿qué es eso? Pero a su puto rollo, pues ¿eh? Pues a su puto rollo. Su puto rollo y se lo llevan de calle también. No, otra cosa te digo. Por cierto, hostia, no, es que no quiero adelantarme. No quiero adelantar acontecimientos. Ya hablaremos de la conferencia de Nintendo. Es que hoy justamente. ¿Qué la conferencias? Se juntaron ahí dos amigos ahí sentados. Bueno, lo que quieran llamarlo, el Spotlight este. O sea, en serio. Algo me pierdo en el universo de los videojuegos, ¿eh? Porque yo he visto. Lo voy a decir ya. Dilo ya. Estoy viendo el spotlight del E3 de Nintendo. Y anuncian, como sabrás, Metroid Prime 4. Sí. En desarrollo. Sí, y solo ponen un letrero. Y solo ponen un letrero yo. Y la gente tirándose por el suelo, tirando espuma por la boca. Y yo con cara de. Pues me queda igual. Voy a buscar en YouTube a ver si posteriormente o anteriormente se ve algo de gameplay, no, si o lo que sea. No, está en desarrollo cero, me claro, parece. Y no vi nada. Solo vi eso. Vídeo de reacción al Metroid 4. Y digo, ¿qué? Digo, lo pongo. Pero yo estaba flipando y digo, pero algo me he perdido en la industria del videojuego. O sea, no lo entiendo. O sea, no, y luego y luego dije, claro. Luego le digo, ya lo entiendo todo. Nintendo tiene, o sea, Nintendo es su propio multiverso. Sí, pero, ya no universo, sino multiverso. Porque yo, con lo fan que soy de From Software, anunciaron Dark Souls 2 o Bloodborne, sí, y yo dije, hostia, qué guapo. Aplaudo, lo que sí sea. Pero no. ¡Bloodborne! Bueno, algunos sí. Tú no. Tú no lo harías ni con este ni con otro, pero si tú fueses efusivo, pero eso, un no, pero Metroid yo Prime 4 es como, por ejemplo, que anunciasen, yo qué sé, a ti, ahora salía, video reacción a Nintendo 2 o algo así, y tú, ¡wow! ¿Te puedo asegurar? No, pero porque tú eres así, pero ¿qué estás hablando? ¿Dónde has visto esas reacciones? En YouTube. Grabadas claro, en cámara claro, oculta claro, de un tío mirándolo claro, en su oficina, ahí, como yo. Las dado, YouTube ahí, tienen las que dado estar over the top. Ahí las dado. Claro. Pero hombre, también eso era a un juego. A tope de cocalefa. También era un juego súper esperado. Y Metroid Prime y por eso digo, 4. Pero no es de lo mismo, no es de Retro Studio, que es el que hicieron el primero. Tú has jugado al primero. No, ni al entonces segundo. Pero entonces hablan de que no saben nada, pero, coño. Pero eso ya lo he dicho al principio. Pero pues es que ya está, pues ya lo has dicho y ya te has contestado. Y después yo te digo, aparte, lo de las reacciones de. Claro, es que vídeo reacción de YouTube. Y salgo yo así. Parado, mirando, haciendo. Bueno, pues vale. ¿Y qué? Es un vídeo reacción, ¿no? Sí, pero vídeo reacción de un tío vegetal. Es o sea, lo que hay. Ya, pero claro, vídeo reacción tiene que hacer. ¡Ah! ¡Dios! ¡El Last of Us 2! ¡Qué sorpresa más grande! No me lo esperaba, ¿sabes? ¡Madre mía, el Dazo 4! ¡Uy! ¡Con Season Pass! ¡Pasote! ¡Hostia! Se me ha olvidado decirlo antes. También estoy contento porque no han anunciado Bloodborne 2. En la Gamescom. ¡Calla! Ya lo verás. Bueno, pero ya será en la Gamescom, no así en el E3. Bueno, volvamos a la Xbox. Empiezan con el Forza Motorsport 7. En toda la boca. Madre mía, qué pintas tiene. O sea, después un rollo, porque de coches no me gusta, pero. Es que eso, no, eso te iba a decir. Es de coches de los que no me gustan. Hay juegos de coches que sí que como me gustan. Como el Need for Speed Payback, imagino. El Mario Kart. Super espacio, ¿no? Sí. No, pero en serio, eso te iba a decir. No me podría importar menos. Pero el vídeo, ojo. El vídeo es madre. IVA 60 frames, 4K. Que esto es. Esto que es nueva generación. Esto es lo que hay. Está así. Luego el tráiler del Metro Exodus. Muy chulo también. Guapo. Pero ese, cuidado, ese no era in-game, era in-engine. Ya lo sé. Aparte se notaba que no era el juego. ¿Es engine o engine? Engine. Engine, ¿a que sí? Porque siempre lo digo mal y de estas típicas palabras que se dicen mal. Pero lo diré mal, porque me alegra ver que poco a poco te estoy carcomiendo el alma. No, porque eso no lo diré mal nunca. Engine, coño. Bueno, guay. Me consta que los Metro molan. Son muy chulos. Aunque yo soy un desgraciado de mierda y no juego. Bueno, pues es un juego que te gustaría mucho. Miento. Empecé a jugar al Metro 1. ¿Por qué coño no continué con el Metro, tío? Hostia. Da igual, ahora hay la versión de Doom por 4 duros. Hostia. hostia, ahora estoy como recordando, como quien recuerda un sueño y dice, ah, pero me pasó esto y luego... Y está como fraccionado. A lo mejor... Lo regalaron, mira, en el Plus. Sí. Y lo puse. Lo debiste probar y para ver si funcionaba. Seguramente. No, y me gustaba, ¿eh? O sea, sí, me pareció chulo. Es que seguro que te gustaría. Me pareció chulo. ¿Te imaginas? Ahora pon un... Este podcast es la hostia. Estamos hablando de todo menos de tres. Pero da igual, es lo que quiere la gente. Pero ¿acaso, o es lo que quiero yo? ¿Acaso alguien ha venido a escuchar? ¿Te imaginas que jugaste al primer Metro, te lo pasaste entero y te voló tanto la puta cabeza que te ha pegado como un hito y se lo has olvidado? Y además no hay nadie para decírtelo porque lo jugabas solo, sí, a los mediodías. Podría ser, podría ser. Y te dijo, me ha petado. Y tú... Este sí que se va para el 2018, sí, el Metro. Aunque no hemos dicho, pero Forza, en octubre de este año. Sí, sí, pero eso, que presente el juego para el 2018, me parece bien. No, y a mí, claro. Lo que no digas, en desarrollo, para el 2020, es un sueño que tuve. Como, ¿sabes?, el Metroid 4. Eso me cabe. Como el Metroid Prime 4. Sí, pero es raro, porque Nintendo ahora tampoco lo hace. Anuncia juegos que va a sacar. Este lo hizo como para decir, necesitamos, bueno, alguna mierda. En Spotlight ya fueron unos cuantos, que decían en desarrollo. Sí, que sí, salió, sí. Pero Nintendo en desarrollo te lo sacan un mes, ¿eh? Tienen, son japoneses. Sí, también es Tienen verdad. Ahí al Miyamoto con un látigo de 7 puntos ahí. ¿Sabes cómo es? Los estudios de Nintendo, ¿sabes? El clan Togi de... El templo maldito, oh, con Bolarama y los niños cavando, pues están niños chinos programando y los japoneses ahí, ah, plas, plas. Los tenemos aquí afuera. Sí, sí. Vale. Kantogi. Pues esto es uno de los... Esto mira, ves, los tengo marcados, la gente no lo ve, pero este lo marqué porque dije, hostia, este me ha molado, lo del Metro Exodus. Luego, tráiler del Assassin's Creed Origins y un vídeo del juego. Assassin's Creed Origins, qué sorpresa. Tiene la jugabilidad de Dark Souls. ¿Qué lo podría haber dicho? No lo dije en el podcast. Ah, qué puta te rabia. Jodes. Eso te pasa por decir cosas en Telegram. Es que Telegram me voy a quitar. Porque después digo, perlas, lo dije y todo. Oh, qué gracioso, ya me digo, lo digo en serio. Y míralo. Pero bueno, a ver. ¿Qué será? Va a ser un puto Witcher 3. También hay que probar. Es lo que te iba a decir. También hay que probarlo, ¿eh? O sea, aunque te parezca un combate un poco más Dark Souls. El combate es como el Dark Souls. ¿Que será tan difícil? No. Aunque los botones son los mismos. Pero no será difícil. Aunque leí en alguna página de estas, Kotaku, alguna de estas, que decían que sí, que era muy Dark Souls. Sí, sí, sí, sí. O sea... Que lo es. O sea, el esquema de botonado es el mismo. ¿Va a ser tan difícil? No, pero que estamos locos. Bueno, pero por lo menos... O sea, es un Assassin's Creed. Ya, ya, pero por lo menos el ataque ha mejorado. Y, sí, y será. Si no he entendido mal, los enemigos te atacarán. En un vídeo vi a uno, un gameplay de un periodista que lo mataban por la espalda. Estaba pegándose con uno y venía uno por la espalda y lo rajaba. Lo cual está muy Después bien. Después van por experiencia, los enemigos no están esperando. De más experiencia aguantan más hostias. Me hizo incluso ganas. Después visualmente era muy la polla. Eso es lo que iba a decir, visualmente espectacular. Que salía un momento que iba como por un lago y tal, el agua, era alucinante. Que debo decir que claro, ya lo he dicho antes, pero eso los dos primeros Assassin's Creed que jugué, el 1 y el 2, eran alucinantes, o sea. Visualmente sí que me encantaron, o sea, sí, lo de subirte sí, sí. a los sitios y no, tal. Y o sea, a mí me mata una cosa porque dicen, han reciclado, porque también han cambiado el método de parkour, porque los Assassin's Creed antiguos... tenías un botón que era como más activo que cuando hacía un botón que era como pasar desapercibido. Aquí no, aquí hay un botón que lo apretas y vas saltando y tal. Pero dicen que lo que son animaciones, pero son a nivel visual, que han como reciclado animaciones de los Assassin's Creed. Y digo, es que ni los gráficos ni las animaciones fueron un problema jamás en Assassin's Creed. No. Los problemas estaban en otros sitios, pero las animaciones eran de las mejores animaciones. Sí, o sea, sí, y los gráficos siempre han estado... Pues no sé, bueno, a ver, por lo menos en los dos primeros, que son los que jugué. Los demás no puedo hablar demasiado. Los otros ya no, pero... ¿Y habrá pirámides con un agujero para que quepa Java haciendo un 360? No, no lo sé. Pirámides habrá, porque ha salido en el tráiler. Sí, además, hombre, la pirámide mola porque ha salido lisas. Porque está situado en Egipto. Que por cierto, o sea, se llama Origins, obviamente, porque habla de los orígenes de los destruidos. Han dicho, vamos a remontarnos a un sitio muy, muy, muy en el pasado, vamos a Egipto. Me gustaría saber, yo no tengo ni puta idea, porque ya te digo, solo juego a los dos primeros, si esto, dentro del trasfondo del juego en sí, tiene coherencia con todos los demás. O sea, que alguien me lo explique, no, porque eso. No podría importarme menos. Ya, no, a mí realmente tampoco, o sea, pero me gustaría saber si eso al final le encuentra coherencia, porque según tengo entendido, lo que hablan en el Assassin's Creed 2 y esas movidas que al final te quedas como aliens y sale el Giorgio ahí, aliens. Sí. Se olvida y ya no se vuelve a saber nada en los siguientes. No, sí, no. Sí, no sé. En el 3 hablan de eso, que viene como un cataclismo. Ah, puede ser. Yo como... No, en el final del 3 es que tenía que venir una super erupción solar. Como hablo de oídas, tampoco. Sí, no sé. Eso no podría importarme menos. Pero el tema es que lo que enseñaron no me desagradó. Además, lo han hecho el sistema de misiones también un poco. Como más un mundo abierto de verdad, que dicen todos eran mundos abiertos, sí eran mundos abiertos, pero las misiones estaban muy cerradas, sí, y tal, pero bueno, este han hecho que tú coges una misión, hablas con otro y digo, pues voy a acabar esta misión y después acabaré esta, o sea, como más libertad. A ver, en el fondo nunca ha habido ningún problema que bueno, por lo menos el problema era la jugabilidad. Desde mi punto de vista no he encontrado nunca ningún problema que no fuera mundo abierto como un GTA, por ejemplo. Yo sí, para mí no es... pero No, la verdad es que no. Para mí eso nunca ha sido ningún problema. O sea, a mí lo que debe... Mira, con el combate mejorado como lo han hecho, esos gráficos espectaculares, a mí lo único que le faltaría es que tuvieras que planificar las misiones y que al final no te sirviera de nada, que es lo que pasaba a lo mejor en los anteriores, ¿no? Eso, o sea, el tema de... te voy a planificar y al final entrabas como un puto energúmeno, matabas a todos a cuchillazos y y me voy. Hombre, esto en teoría ahora ya no se puede. Que justamente escuché hace poco en el que hablabas. Además, ya no hay ejecución. Perdón. Porque ahora que dices esto, me parece que ya no hay ejecución en la típica que lo pillas por detrás al malo y haces, ¡ay, lo mata! No. Tienes que llegar a él y matarlo como a un NPC, como a un jugador normal, ¿sabes? Sí. Como a un villano está, normal. ¿Qué decías? No, que escuché hace poco el episodio en el que tú hablabas del. De lo del Java, de Hack, sí. creo que era en el Unity. Sí. Que además lo explicabas, que ibas a matar a un tío y al final, o sea, entraste como Pedro por su casa, lo encontraste, o sea, que realmente al final... Sí, bueno, era lo de siempre. Bueno, te hace ganas. Eso quiere decir que tú te lo compras y lo pruebas. Tienes que dar tu opinión para el podcast. Hombre, ¿necesitas una Xbox? Sí, claro. Hombre... Claro, ahora claro. Que tienes una tele 4K, hombre, hostia. Que estoy viendo en Netflix en 4K. Como animales, complicado. Que vas a jugar como un animal. Pues claro, eres de Netflix. Pongo Netflix y dice, oye, ¿quieres ponerlo en 4K por solo 2 euros? Y yo, sí. Miro a Daniela y digo, pediré a Daniela a ver si encuentra porque lo paga ella. Digo, a ver si considera que es buena idea. La miré, estaba dormida y digo, eso que sí. Buenísima yo, idea. Sabes que escuchará esto, 4K, ¿no? Sí, ya se lo dije. Y digo, vale. Lo que quieras, cabrón. Vale. Te voy a dejar igual. Vale, de los siguientes juegos, yo tengo... Ahora esto, aquí te columpias, sigue. ¿Por qué? No, sigue. Vale, de los siguientes juegos tengo un problema, y es que no encuentro la diferencia. Por ejemplo, vi el PlayerUnknown's Battlegrounds y el Darwin Project, por ejemplo, o sea, y desde mi puta ignorancia de mierda, yo solo veo multijugadores de disparos y todo lo veo igual, o sea, yo tengo un filtro cerebral que todo lo veo igual. El PlayerUnknown's Battlegrounds me suena que leí... O lo pusiste entera o no sé qué. No tenía ni puta idea de qué juego es. ¿Yo? Sí. Qué raro que no lo sepa. No. O sea, es probablemente de los últimos juegos el juego que más lo ha petado. ¿Sí? Y más ha subido como la espuma y ha conseguido más jugadores y una comunidad más bestia. En todo YouTube todo el mundo está haciendo vídeos de del PlayerUnknown, sí. PlayerUnknown's Battlegrounds. Incluso han hecho que se lo compre Víctor. Imagínate. Y tú, oh, ¿qué juego es este? pero así, ¿eh? Ni Flowers, ¿eh? O sea... Hombre, no sabes cuál es Metro Prime para saber este, tío. Es como un Battle Royale. Ahora se ha puesto de moda esto. Eso, porque... hasta ahí he llegado, cabrón. Vale, ¿quieres que te haga un poco de historia? Cuéntala, ya que estás. Esto empezó, amigos, a acercar. No, pero hubo el juego este que era el... DayZ o algo así, que después le cambiaron el nombre y era el H1Z1, que era como de zombies, pero como juego de survival, como entendemos los survival de PC, de que craftearte cosas y tal, como esto no lo petó mucho, pero sí había como un modo que era King of the Hill, que era como 60 jugadores, se peleaban entre ellos y quedaba uno, y eso lo empezó a petar, y eso es un juego enfocado a esto, o sea, empieza con un avión, te tiras a una isla, que es siempre la misma isla, y siempre hay los sitios, y claro, te tiras en calzoncillos y en un paracaídas. Y ahí tienes que empezar a buscar en las casas, tal, y recuperar, porque es como una isla soviética abandonada, no sé qué, que ha habido guerra, tal, metralletas y tal, y matar a todos los otros. Vale, ¿y cuál es la diferencia con este de The Darwin Project? Que The Darwin Project ha visto la movida esta que está vendiendo, como te cagas y digo, hostia, vamos a hacer nosotros también un Battle Royale. Vale. Ahora es la moda, hacer juegos Battle Royale. Vale, vale. Es que, digo, veo cosas y las veo todas iguales, ¿qué me pasa? Sí, ahora lo que lo petan son este tipo de juegos, de multijugador Battle Royale. Pero PlayerUnknown este que estaba en beta o en alfa. Estaba en el de Aces o algo así, vale. Ya lo ha petado, vale, que ha vendido más que juegos que salen, ¿sabes? El Deep Rock Galactic este, que también no lo entendí muy bien, porque era de nanos, también multijugador, ahí en una mina... No, este ni lo he visto. Ni lo has visto. State of Decay 2, más zombies, no he jugado. Pero me gustó. No, a mí el también, trailer, ¿eh? A mí también. El trailer es muy chulo. A mí también, sí, sí. O sea... Y el aspecto y tal, dijo, hostia. El primero fue bastante conocido, la primera... Xbox o el Xbox 360. Es exclusivo, o sea, quiero decir que... Sí. Se esperaba y me parece un... Porque este además creo que por lo que parecía en el tráiler enfoca parte de la jugabilidad en construir las fortalezas, sí, ¿no? Para defenderte de los zombies, ¿no? Que es la nueva moda ahora, sacan unos cuantos. Los de Epic sacan el Fortnite este mes, que también va de eso. Bueno, quiero decir. Sí, pero va así. Pero no, vi el tráiler y dije, hostia. Además fue, en un principio dije, joder, más zombies. Y luego, cuando acabó el tráiler, dije, hostia. Vale, más zombies, chulo, pero chulo, bien. Chulo. Se pueden chulo. Hacer bien y después se pueden chulo. Hacer reguleros, pero ya hablaremos de ello. Pues, si estás hablando del Days Gone... Sí, no está mal, pero no me parece que tenga... Me ha hecho más ganas ahora que el año pasado, que también sí, hablaron de... Sí, pero... Si ya. Sacan un Last of Us 2, se parece ¿qué igual sentido de... tiene este juego? Bueno, ya, pero... No sé, es que no lo vi porque... El State of Decay, por ejemplo, me gustó sí, el aspecto sí. Y tal, el aspecto gráfico me parece. Sí. Pero el Days Gone, sí, está muy bien hecho, sí, seguramente será divertido, pero. Hostia, no le veo alma, aunque suene muy New Age y muy hippie, pero sí. No tiene eso que lo hace especial vosotros. Porque, claro, los Last of Us sí que tienen eso, que pero, es Naughty Dog. Ya, claro, que es lo que te iba a decir, claro porque sabes que es Naughty Dog, pero. Pero, ojo, cuando salió The Last of Us 1, recuerdo, sí, recuerdo decir, bueno, quiero jugar porque es Naughty Dog y tal. Pero no me imaginaba que me iba a volar la puta cabeza claro, como me la ha volado. Eso es lo que tienen estas compañías, que sabes que hagan lo que hagan, lo va a petar. Pero sí. Esto te digo, no sé, no tienen este margen de confianza igual. Oye, ya, no, igual lo petas. Y el trailer me gustó mucho. Sí, el gameplay ese, pero lo que tampoco... No sé. Pero ya hablaremos de ellos. Aquí, volvamos a Xbox. Muy genérico. Eso puede ser. Volvamos a Xbox para hablar de Minecraft en 4K. Super duper gráfico. Yo me acuerdo cuando anunciaron lo del 4K, que yo soñaba por la noche y me iba a dormir, no sin antes pensar, y digo, ¿cuándo harán un Minecraft 4K? Porque si un juego lo necesita, es Minecraft. Tienes que ver esos cubos con toda 4K, la definición. 4K, digo, qué pichelaco. Se me han quemado la retina, he tenido que ir al oftalmólogo, me ha puesto un ojo de cristal. Tú. Pero aún así me pareció gracioso, ¿sabes? Sí. El anuncio y tal, o sea, quiero decir, dentro del show, el espectáculo de lo que fue la conferencia, no desentonó. Aún me reí todo. Luego ahora, anunciaron el... ¿Qué? Ahora el siguiente no lo has subrayado más, porque no se puede. No, este lo subrayo con 4 líneas, que realmente antes de verlo en la conferencia lo vi porque tú me dijiste, te va a volar la puta cabeza. Sí, sí. Y efectivamente, a mi yo de 13 años, la cabeza le hizo... ¡puff! O sea... Obviamente Dragon Ball FighterZ. Y a tu yo de 38 de fondo también, sí, también igual. También. Dragon Ball FighterZ de Arc System. Es verdad. Guilty Gear. No lo he puesto. Pero yo lo sé. O sea, este es el Dragon Ball que he estado esperando desde que tengo 15 años. Vamos. Eso me mola cuando... Espera, hago un paréntesis aquí para decir Batman, jódete. Ya, cierro paréntesis y sigue. Que no me gustaba porque todo el... Oye, ya está. Hay que pelar los plátanos, o sea, la piel no es tan sana como pensáis. Decía. La piel está en la vitamina está en la piel y comiéndose los plátanos con piel. Ahora hablando de esto, que porque se quejaba del juego y tal, porque decía, joder, es que es como tosco, ¿no? Tiene animación tosca. Y me decía, a ti te mola porque ves la animación de hace 8000 años. Tosca. No es, o sea, tosco. Cuando me, sí, ves el combate, entiende, ¿sabes? Porque cuando tiene como animaciones sincopadas. Y no, y cuando pega, imagino que es porque eso, y porque cuando pegan las hostias hacen como un parón, ¿sabes? No es fluido del todo. Pero porque así es, pero Dragon Ball. Es que, y además así es como, así es como me mola, me cago en Dios. Si no, o sea, si el combate del Samurai Shodown 2, por ejemplo, no hubiera sido así, me parece que no habría sido ni la mitad de satisfactorio. Porque era meter una hostia y sentirla en tu puta alma. Pero no tenemos alma, pero a ver, el tema es esto, porque ahora justamente en la rebaja de Steam compré el Guilty Gear Edge Art, sí, que es el último que sacaron al System de Guilty Gear, que es prácticamente igual que este Dragon Ball. Claro, los gráficos son mola porque cuando cogen los motores más potentes de 3D que hay para hacer lo que parezca 2D. Y es muy impresionante, o sea, y la jugabilidad más fluida no puede ser. Y a lo mejor hace eso, pero lo desconozco. Pero de todas maneras, es el rollo de Dragon Ball. Es el rollo. Esto es sincopado, ¿sabes? De, porque son tan rápidos que se queda parado en la hostia, ¿sabes? A mí, no me, sé, a mí me pareció, pareció muy, muy alucinante. Chulo, y lo de chulo, el escenario que se iba rompiendo. Y después, no sé si lo has visto, que hay un momento que dispara bolas de estas rápidas, hace pa pa pa y pegan en el fondo, o sea, sí, se van al fondo y van destruyendo el fondo. Sí, está, ¿sabes? Todo como integrado, o sea, eso muy todo chulo. Y los otros personajes cuando cambian de personaje, sí, que se pegan ahí. Que eso habrá que ver cómo funciona, porque puede ser epiléptico. Eso de cambiar. Dicen que funciona un poco como el Marvel vs Capcom 3. Ah, seguramente, porque claro, decía que era lo mismo, pero con otra skin. Sí, sí. Eso puede ser epiléptico. Yo, como soy un fósil, no juego a ningún Dragon Ball desde que el Tenkaichi 2, 3, Budokai 3, es que ya no sé ni cómo se llaman, porque me lían, o sea, que me lían. El de Play 2. Me molaba, porque no sé dónde lo leí, que decía, wow, todo el mundo flipaba con este juego, no es para menos, o sea, es alucinante y por fin han dado la saga a alguien que sabe hacer juegos de lucha. Sí, sí, además 2D, 2D. Y uno, volvemos al 2D, tío. Y uno sale y dice, yo no quiero que saquen eso, yo el que espero es el Tenkaichi nuevo. Y uno le faltó decirse, yo espero que se muera tu madre, cabrón. Digo, cállate y vete a llorar por ahí. Digo, Tenkaichi nunca será mejor que esto. No, tengo ganas de, a ver, 70 euros me voy a gastar en el juego, ni de coña. O sea, me parece una locura si lo van a sacar a 70 euros, pero no sé. Hombre, si para consola, sí. Ya, es que es eso, y es para consola. O sea, esto sale para PS4 y tal. O sea, y no para sé, PC no, también, ¿no? Ah, imagino, no sé, la verdad es que no tengo idea. Lo quité ya, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si, total, puedes jugar con el mando, chufas el mando con teclado y ratón al Dragon Ball, flipas. Pero vamos, los ataques especiales, Vegeta, Final Flash, cuando, me cago en y Dios. Además, cuando lo hace, que es el último ataque, que sale como el rayo que sale de la tierra. Sí, brutal. Hombre, pues lo que te decía, estaba jugando el otro día, probando el Guilty Gear este, que tiene unos movimientos que son famosos de la historia de Guilty Gear, que es que acabas el combate de una hostia. Hay unos movimientos especiales que tienes que activar una cosa. Además, me gustó porque se puede hacer fácil. O sea, no es esto que dices Art of Fighting, adelante, atrás, dos medias lunas, no sé qué. No, es hacer dos medias lunas y un botón y en vez de saltar, te lo hace el ataque. ¿Sabes? Hombre, algo un mínimo de complicación tiene que tener, porque si tiene no, un mínimo de complicación, porque tienes que apretar los cuatro botones a la vez para activarlo y después, pum, pum. Pero es más complicación de darle en el momento adecuado para metérselo que no que tengas que hacer dos círculos arriba, abajo, como los super del Street Fighter. Los super del Street Fighter 4 había algunos que de la marinera para hacerlo. Sobre todo yo que soy, tengo problemas psicomotrices. No, ya. En la puta cabeza. pero, y es eso, unos movimientos que son súper espectaculares. Además, con la tontería esta, tú lo ves 2D, lo ves como un dibujo animado, pero después se mueve la cámara, te pone cerca y dices, madre mía. Despertó mi niño ahí interior y dije, Dios, súper flipante. Y eso que vivo en una apatía a Dragon Ball total. O sea, no he visto nada de Super, ni las últimas películas. He pasado olímpicamente, tío. Para mí Dragon Ball murió en el Z, antes de que saliera GT. Porque mi GT, bueno, ya es que hicimos. Y en el Z hubo gran parte del Z que estaba muriendo. Sí, sí, sí. Pero mi yo de ese entonces no quería reconocerlo, ¿sabes? O sea, realmente en la tele leí el manga, pero en la tele la saga de Buu no la vi acabar. Los episodios de la saga de Buu no la vi acabar. Yo vi acabar todo en la tele. Sé cuál es la historia porque el manga sí lo leí y lo releí y lo releí y lo releí, pero yo lo vi acabar todos los de la tele, pero me lo tenían que grabar. En la tele me pareció ya más. hicimos el especial, o sea, quiero decir, sí, viví Dragon Ball como lo he vivido, ahora pocas gente, voces... Pero qué mentira, no lo ha visto entero en la tele y nos ha vendido un especial. Oh. No, no, en especial tampoco dije nunca que lo hubiera visto entero en la ahora tele. Ahora me mata una cosa, porque tú dices, mi yo pequeño niño flipó, y seguro que sale tu yo pequeño niño y un maldito Christopher, ahora que puedes follar estás viendo putos videojuegos. ¿Estamos tontos o qué coño pasa? Una cosa no impide la otra. O sea, digo, ¿estamos tontos qué coño pasa? O sea, una cosa no por eso me masturbe tanto. O sea, no para excluye eso. La otra. No, a la vez es un poco más complicado, pero... Hombre, es complicado si te pillas. Ahora con la realidad virtual es fácil todo esto. O sea, follar, digo, follar mientras juegas, no masturbarte. Sí. Bueno, vale. Pero digo, claro, porque me da la tele así, con el mando detrás de la nuca, pero es la realidad virtual. Tú, ahí, no, es para quererte más. Digo, veo fotos de nuestra boda a través de la red con el Zoom. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Es para lo que queda la realidad virtual, porque en este E3 han presentado dos juegos. ¿De qué? De realidad virtual. No, han presentado unos cuantos. Está acabadísima. Me sabe mal decirlo porque dije que es el futuro, pero le queda un año. Por lo menos han anunciado juegos. Yo pero, no... por ejemplo, Xbox presenta la consola nueva y no dijo nada. Pero, y tiene un acuerdo con Oculus. Ya, pero ese es el problema, que el acuerdo es con Oculus y vete a saber cómo sale y al final cómo saldrá. Ya ha salido Oculus. A ver, en Oculus lo están vendiendo con un mando de Xbox One, ¿eh? Bueno, va claro, porque vale. Joder, porque ahí está el acuerdo. Pero hostia. O sea, pero a ver, la VR, Bethesda sacó juegos en VR, en el PC... Sí, el Skyrim. No. Me gustaría ver... El Skyrim VR lo presentaron. Pero no en Bethesda, fue lo bueno, de Sony. Me gustaría ver... Un puto E3. Sí. Uno. Donde ya no salga nada de Skyrim. Molaría. Sería la hostia. Sería la hostia. 6 años de Skyrim. Pero 6 juegos presentaron en la de Sony, de realidad virtual. Hombre, porque no les queda otra. Bueno, ¿cuántos han presentado de Kinect? Hombre, pues aún demasiado me parece. Este año ninguno, porque el Kinect ya lo han quemado. Ya, pero. Pero cuando tocó. Presentados porque no les queda otra. Por lo mismo que ahora Sony está presentando juegos de PSVR. Porque o sea, es suyo la máquina y las han desacado. No te quito la razón, puede ser. Yo creo que no lo han hecho bien. Yo creo que tira. Yo creo que mira, han sacado el Super Lucky's Tale, que es un exclusivo de Oculus, el primero, y lo que van a sacar es este, que no es para realidad virtual. ¿Es raro o no es raro? Es raro. Es que me escama un montón, pero... sobre todo por lo de Microsoft. Lo de Sony estaba claro que iba a sacar... O sea, lo han hecho ellos. Pero por lo menos lo están haciendo. Sí, tienen que sacarlo. Pero Microsoft, teniendo consola nueva, que en teoría es lo suficientemente potente, que ya se mencionó en algún momento, que está preparada de puta madre para la virtual. Tiene un acuerdo con Oculus, que ya. Es el que movió todo esto. Y en el E3 no presentan nada. Me huele a chamusquina. A lo mejor muere para ellos. Sean todos detrás, porque están sacando unas putas chorradas que flipan. Te diré que Sony ya le está dando más bombo a la realidad virtual de la que yo pensaba que recibiría. Sí, pero están sacando una chorrada de juego. De momento no me parece tan mal. Pero bueno, sigamos aquí. Después del Dragon Ball Pajote Fighter Z, Black Desert, Momorgoporgo. Pero este tiene más años que Matusalén, ¿no? Bueno, no, es que hace muchos años que están intentando sacarlo. Ahí está. Viene para consola, que es este que tiene como un editor súper realista, que puedes hacer tías y después follártelas hasta que te enrampas con el pene en el monitor. Sí. Sí. ¿Alguna ha salido en el Telegram ya, alguna foto. Sí. Pero bueno, no me dijo nada porque en mi ignorancia dije, vale, bien. En cambio, The Last Night... Uf. A ti, otra uf, vez. Porque has dicho, Dios, primero el Dragon Ball y ahora el Flashback. Ahí está. No, hombre, claro, no voy a saberlo. Esa fue mi reacción, o sea. A mí me. Mira. Estaba ahí echando billets. El único que me dijo fue el Last Night. ni los otros ni polla. Es verdad que Guille dijo eso. Bueno, y Star Wars. Yo le estaba tirando billets a Microsoft. ¡Toma, Microsoft, mis billets! O sea... Que bueno, en teoría The Last Night es exclusivo de lanzamiento. Imagino que luego será para todas. Pero bueno, la cuestión es que lo anunciaron en la conferencia de Microsoft. Y yo, tío, mis billets, toma. Muy, muy... muy Blade Runner, ¿no? O sea, futurista, cyberpunk. Sí, porque además es pixelado en 3D, súper raro, o sea, el aspecto, la música y todo. Muy guay, o sea, muy guay. ¿Te has fijado en el escenario? O sea, el suelo, que se ve como súper realista, sí. a medida que se va hacia el fondo, ya no los pixelacos, no se ve. Muy, o sea, muy, chulo, muy interesante, muy interesante. O sea, visualmente, que es lo único que hemos visto, muy chulo. Sí. Después es un Tetris, después se para y es de hacer... O sea, las peleas son rollo Candy Crush, como los juegos estos japoneses porno. O sea, dice, y tú, ¡pero me molas! Muy guay. En cambio, el que anunciaron después, The Artful Escape, me quedé como... ¿Cuál es este? Me suena el nombre y ahora no me acuerdo de cómo... Me pareció demasiado estrambótico, no me atrajo nada. Artful es que me suena Escape. Con E, ¿no? Con E. Le das. Y le das a imagen, images. Ah, vale. Pues, oye, pues no me pareció mal, ¿eh? Hostia, pues a mí... Me pareció muy psicodélico, que es como que ataca con una guitarra o algo así. Sí, algo así. Sí, bueno, habrá que verlo. A ver qué tal. No sé, no me atrajo. Indie de estos que dice, me la juego, toda la carne en el asador. No, claro, es indie absoluto, pero este es, en cambio, así como The Last Night dije, guau, pajote, este dije, no. Y luego anunciaron el Dark Souls Japo, o sea, Code Vein. Que la gente, como entrena, como flipaba mucho. ¿Qué tal? Porque yo vi que había como un gameplay o no sé qué, le di y Attention Span... Porque es rápido, hice pasear así rápido y digo, me estoy contando lo mismo todo el rato. Es un juego por el que no apostaría hasta que no lo hubiera probado y tal, sí. Porque, quiero decir, vale, el combate de Dark Souls funciona, sabemos que funciona, sí. Y además la gente lo está copiando porque funciona. O sea, sí. Seguramente el Code Vein este, en cuanto a lo que es el combate, debe estar chulo, pero claro, no es el combate todo el juego, luego tienes que dar más cosas. A ver, yo, o sea... Si sale una demo, corro a jugarla, por probar. Cosas mías, me parece muy feo. ¿El qué? ¿El juego? El juego de Vein. Sí. Parece, lo que digo siempre, me parece muy japonés. Es que, pero es, muy es japonés que... en la parte mala. Hombre, hay juegos que son muy japoneses que me gustan, el aspecto que le dan. Pero este me parece muy japonés típico, de manga anime, no sé. No. A mí, visualmente, como tengo más tragaderas, tampoco me pareció mal. Ya, pero, o sea, quiero decir, este juego... Siendo muy japonés, el aspecto del Nier me gustó. El Nier, sí. Y es muy japonés. Y es muy japonés también. Sí, pero sí, este sí. Lo encuentro como muy japonés, muy genérico. Muy genérico, es lo que sé, muy genérico. Sí. Puede ser. A ver, si saliera una demo, iría corriendo a jugarla porque me interesa probarlo. Pero, claro, 2018, este ya se va para el 2018. Como, por ejemplo, los de Dark Souls han hecho una cosa que es... En principio genérica y la han totalmente moldeado con su visión y tal, muy cojonuda. Esto me parece que, hostia, no sé, parece feote. Bueno, pero bueno, el juego en sí puede ser la hostia. Sí, o sea, ¿no? Mira el primero, el Demon's Souls, más feote que pegar a un padre sí. Con un látigo un tal mierda. Sea of Thieves de Rare, está chulo. Chulo. Lo enseñan, es chulo. El chulo. O sea, el video, ser... Y el vídeo muy gracioso, ¿eh? O sea, sí, me moló sí, mucho sí. El vídeo. O sea, es un juego que lo ves. Si te dan contenido, parece un juego muy divertido sí. De jugar con gente. Sí, sí, sí, sí. Y el vídeo muy cachondo. Sí, o sea, el vídeo muy chulo. El aspecto gráfico me tiene loco también. Todo el rollo sí. De los esqueletos como son sí. Y tal, muy chulo. Que es un poco más cartoon, sí. Que no es, digamos, realista y tal. Me pareció el vídeo muy cojonudo, muy gracioso y tal. Los comentarios, o sea, muy, muy guay. El Tacoma, ni puta idea. ¿No es este de como una base... espacial sí. O algo así, sí. Sí, ni puta idea. Con rollo o sea, y además lo vi como chungo, además. O sea, que Tacoma vale. Rima con Soma. Sí, pero vamos, Soma es GOTY universal. Este no lo sabe. Y a lo mejor después te vuela. Podría ser, ¿eh? A lo mejor es de Testigos de Jehová del Espacio. Y no, ese es Far Cry 5. ¿Qué sabes? Bueno, pon Tacoma. Pon aquí Tacoma. Vamos a ver imágenes. Vamos a ver imágenes que todos los oyentes pueden ver y están súper interesados en que nosotros. Oh. Se ve que hay un Toyota. Hombre, esto es un coche. El Toyota Tacoma. Pon Tacoma Game. Un video game. Game. ahora. Sí, que es un poco como aspecto BioShock. Hostia, pues ni esto, tío. Esto, o sea, esto, estas imágenes que estoy viendo aquí me molan más que las que vi en el... Es un poco BioShock. Es que el vídeo que pusieron era una mierda. Enseñaron todo rollo así, ¿sabes? Sí. No se ve nada, ¿sabes? No sé. ¿Sabes? No, no, lo han cambiado. Igual esas son las primeras imágenes que sacaron, ¿eh? No, pero esto es así, es lo que enseñaron. Pero ¿y el Toyota Tacoma qué tal, eh? El Toyota Tacoma es de puta madre. A ver, que igual el juegazo... Pajote, sí, vete a saber, después fíjate, también cuando veían el Portal sin haberlo jugado decían... Pero el vídeo mal, porque mal hecho, o sea, quiero decir, no me ha atraído nada, o sea, haz un vídeo que pueda atraer a la gente. En cambio, el Super Lucky's Tale este, de Playful, me pareció bastante genialérrimo, y eso que no lo voy a jugar... ¿Ah, sí? Es de un zorrito ahí... Como un plataforma. Como un plataformas, ¿no? Como... ya, pero, a ver, no voy a tocarlo ni con un palo. Sí. Pero me parece genial que sigan sacando juegos así y que no dependamos solo de Nintendo, porque sí, ya, Nintendo claro. Tiene su Kirby, tiene su Yoshi, tiene su tal, pero, joder. Bueno, pero si quieres eso, si te gustas, tú sí. No lo vas a tocar con un palo, por eso tienes una PS4, pero si te gustas en otros juegos, no dirías, hostia, me voy a comprar una PS4 para jugar al Super Lucky. No, claro, compraría, pero no, pero... Te comprarías una Switch porque el Mario Odyssey le va a poner los huevos en el zorro ese en la cara hasta que se asfixie. Pero me parece maravilloso y necesario que sigan haciendo claro, estos que juegos. Saquen, claro, y además supuesto. Parecía, muy, o sea, visualmente, muy chulo este. No, sí. Y, joder, sale este año también. Como el Tacoma, que también sale este año. Y el siguiente, el Cuphead, este que, ojo... Ya era hora de que saliese. Tela, este... Visualmente la apoya. Y además han añadido cosas, ¿eh? Al principio claro, me parece se que va a dar una... Run... Sí, es que no me podía hacer menos ganas. Y ahora tampoco me hace muchas ganas ahora, pero... Visualmente me parece muy chulo, pero un boss rush de estos... No me gusta, tío. Pero no han añadido ahora más cosas. Sí, ahora hay como pantallitas. Entre medias. Crackdown 3, resúmeme, porque yo no he jugado ni al 1 ni al 2, obviamente. Es que es la misma mierda. No, o sea. Joder, tu puta mierda. No, lo único. Por cierto, el Cuphead es exclusivo, ¿eh? No de lanzamiento, exclusivo, no, exclusivo. Ya, sí. Y el Super Lucky Tale también, pero también bueno, eso ya lo has dicho. De Oculus. Eso ya. El Crackdown, el primero fue como. Buah, te explota la cabeza en equipo 3. 60 salió primero, sí. No te mojes. Era, te explotaba la cabeza. ¿Qué pasa? Este, lo que tenía ganas de ver, lo que se enseñó una demo técnica cuando se habló por primera vez de Crackdown 3, que no fue el pasado E3, sino el anterior. Creo que fue el anterior. Que era como que destruían un edificio a hostias. Básicamente, se caía todo el edificio y modificaba la ciudad en tiempo real y tal. Y esto dijeron que usarían la tecnología esta tan guay que nos comentaban de la nube, ¿no? De computación en la nube. ¿Qué pasa? Enseñaron un tráiler de lo más... Hombre, salió el Terry Crews este que es un cachondo, pero el tráiler era el puto Crackdown 2. O sea, ¿qué tiene este tráiler? ¿Qué tiene especial? No lo sé. Porque eso no salía. Y después han dicho que la destrucción esta la han dejado para el modo multijugador. Que cuando juegue contra gente para ir a destruir, porque dicen que no hay otro modo, sí que la historia, que si pollas. Pero no sé, la verdad es que no me hizo ni la más mínima ilusión. A mí, yo ya... Después seguramente que es divertido. Sí, pero pues no es eso, no es nada fuera de común. Igual si hubiera jugado los anteriores, pues bueno... Luego empezaron a sacar un montón de varios vídeos indies, ¿no? Por el desarrollo indie de Xbox. Y de Aurora 44, el Ashen... Se lo llevaron con los indies, ¿eh? Xbox. Avión. Y además guay. Sí. Que los que más me hicieron ganas eran indies. Lo malo es que, claro, aparecen así tan rápido que dices... Hostia, los he visto y no los he visto. Ahora no me acuerdo de ninguno, ¿sabes? No, ya. O sea, el Ashen le pasa un poco como al Code Vein, pero me hace más ganas. El Ashen me le pasa un poco lo mismo. Muchísimas más ganas el Ashen. El Ashen es bonito. Visualmente, digo que le pasa lo mismo al Code Vein porque está utilizando un poco el combate. Sí, es un Dark Souls. Pero, bueno, no lo sabemos, quiero decir. No, a lo mejor después es un Street Fighter y hace mucho Ryuken, ¿sabes? Este sí me hace más ganas. Este me hace muchas ganas porque, primero, visualmente me parece maravilloso. Porque es de maravilloso y bello. Ah, maravilloso. Has visto, qué bien. Y después por lo que leí. Porque si te fijas en el tráiler, todo el rato está cogiendo como a un compañero, son dos. Ah, todo el rato me lo contaste. En el tráiler todo el rato son dos. Pues dicen que el sistema se han basado en el del Journey. Brutal. El Journey, o sea... te permito que digas que te cabrea el GTA V, que está, pero dice algo de Journey, te doy una hostia aquí que te dejo pajariter. Maravilloso. Maravilloso. Pues han hecho como el sistema de encontrarse a otro jugador sea como el del Journey. Tú te encontrarás a alguien, no te podrás comunicar ni nada y podréis ir juntos o no podréis ir juntos o vuestra misión puede ser la misma o no. Claro, porque hablamos de esto tú y yo, pero fuera de podcast. Sí. Y dijimos, esto es como el Dark, el Demon Souls. El Demon Souls tenía como este multijugador misterioso, sí, para decirlo de otra cosa, que no sabía muy bien cómo funcionaba y no sabía muy bien el rollo. Ahora después ya en los últimos era como mucho, ¿qué hago aquí? Le pongo una clave, no sé qué, tal, claro. Y es un poco... Ahora ya tiene multijugador. Ha perdido la gracia que sí tenía al principio. Sí. Para eso no compliques, pon un multijugador. Sí, ahora pon un cooperativo. Es un multijugador ya de toda la... O sí, sea, sí, con, sí, con todas las de la ley, porque... Pero con complicaciones. Quedas con la gente. Que has de poner el anillo, que has de tener el nivel de alma... No ya sé qué, pues yo estoy hablando del 2, pero en el 3 no debe ir muy bien. Es lo mismo, lo mismo. Pero entonces, si ya estás haciendo todo eso porque pretendes que la gente tenga facilidad para jugar juntos, pues lo cooperativo. Que no es... Quien quiera jugar cooperativo, que juegue. Tú no has usado el multijugador, ¿no? No, no que va. Solo, pues ya he está jugado, jugué, que es divertido porque jugué unos combates con Edu. Sí. Y es divertido realmente. Sí, pero es eso. Pero, bueno, pero... Pero el misticismo que tenía el primero no, es una cosa buena. Ya. Y es, ya lo he contado mil veces en el podcast y no lo volveré a contar, pero es una cosa que me parecieron más maravillosas del Journey, que es una de las mejores experiencias videojueguiles que he tenido, que sí, es el cooperativo del Journey. Es que es eso, es que va más allá que lo del Demon's Souls, porque el Demon's Souls, quieras que no, al fin y al cabo tienes que invocar o ser invocado. Sí. En Journey te los encontrabas, por cojones, ¿sabes? Y había hasta un momento al principio que decías, ¿pero esto qué es? ¿Es multi... un NPC? ¿Es una persona? Yo ¿qué no, es este tío? Yo no lo sabía. Tú me dijiste que el multijugador era la hostia. Y claro, yo empecé y entonces cuando llevaba un rato dije, hostia, ¿esto es un NPC? ¿Es un jugador? ¿Qué coño es? Claro, como tú me dijiste, es la hostia, dije, vale, es un jugador que te encuentras aquí por los loles. Sí, sí, sí. Muy chulo. Si el Ashen es así, me parece cojonudo. Cojonudo. O sea, el ir por el camino y de encontrarte uno ahí de repente, hostia... Sí, la idea sobre el papel es cojonuda y además gráficamente me gustó. Puede ser problemático llevarlo a cabo porque, claro, al fin y al cabo en el Journey es un journey, es un viaje. O sea, sí, quiero decir, solo te encuentras un tío para pasear con él realmente. Sí. En este ya... Ya es de luchar, a lo mejor, ya es diferente, ¿sabes? A lo mejor tú cómo quieres... lo tratan. Ya, es que es eso, ahí está, esa es la duda. No, tendremos que verlo, es lo que he dicho, sobre el papel tiene muy buena pinta, veremos cómo es después. Muchas ganas. Life is Strange 2 Before the Storm of Scissors. Lo han cortado, quedaba muy Before largo. The Storm of Scissors era muy largo. Que es una precuela, ¿no? Life is Strange. Hombre, sí, porque una secuela... No hagas spoilers. Pues todos los que nos escuchan seguramente lo han visto. ¿Yo? Porque está en el canal de YouTube, jugado por el mejor youtuber de los últimos tiempos. Yo me lo he descargado porque lo regalaron en el PS Plus, ¿vale? Porque yo no he visto el final y estaba dudando, digo, no sé si jugar. Digo, Jaume, que Jaume se lo pasara... significa también algo. Tenía presión, ¿eh? Ah, claro. También si no me lo paso me curran. No, no, pero es... De este tipo de juego, porque es un tipo de juego rollo Telltale, la ola de las nuevas aventuras gráficas. Sí. De este tipo de juegos es el que menos me ha aburrido. Menos, porque al final creo que tiene más acción, ¿no? Porque tú tienes que interactuar más, no, tirar hacia atrás es más... el tiempo, cosas acción de no, pero sí, es más entretenido. Por ejemplo, el último de Batman no pude pasármelo. Además me cabreo porque soy fan y tal ya. De los cómics y dije... Creo que ya hablaste no, de esto. Sí, no volveré a hablar. Pero... Y de Telltale, no sé, y he empezado... Que bueno, no digo que no, pero he empezado muchas veces el... No sé, este me gustó, la verdad. Me entretuvo, al menos. Ahora, no me hace muchas ganas, pero seguramente tendré que jugarlo. Por presión, ¿no? Por presión. Bueno, ahí no puedo entrar mucho porque... Será solo para Patreons. No jugué al primer... sale este año también. Pero y otro... Don't Not, que son los que tienen que hacer el Vampire. Vampire. Tiene buena pinta. Y otro que sale este año, el siguiente, que me pareció cojonudísimo el vídeo, el Middle Earth Shadow of War. ¿Cuál era el vídeo? Middle Earth Shadow of War. Sí. ¿Lo puedo decir de Monolith bien? Lo puedo decir bien. Sí. Middle Earth Shadow of War. lo puedes decir incluso fluido, no como si fueses un 8. No, no, se ve que ya he olvidado. Middle Earth, Shadow of War. Oh, bien, perfecto. Has visto, menos mal que tenemos a alguien que sabe hablar inglés. Exactamente. De Monolith. Estos. Y dirá, y dices, coño, ¿cómo, ¿qué vídeo era? ¿Qué vídeo era? ¿Qué te pareció tan guay? O sea, nada, es un vídeo como del tío encontrándose con el troll, ¿no? No sé si es un troll, sí, o es un Uruk-hai o qué coño es. O un Olok. O un Olok-hai. Aquí la gente ya ha visto, digo, frikis. Pero me pareció cojonudo el personaje, porque no, es un poco de vídeo del juego, me parece, que el tío entra. Sí, porque ahora lo han metido también para los buenos. Hay un sistema Nemesis para tus aliados. ¿Ah, sí? Sí, tú puedes ir subiendo a gente y tal. Yo al final me quedé sin jugar al anterior, al primero. Y eso que tú me dijiste que estaba muy guay. Y ahora está por 4 euros. Y esto del sistema Nemesis, tío, me hace curiosidad probarlo. 4 euros en Steam. En Steam. Me pareció cojonudo el vídeo. O sea, hombre, era muy divertido. El tema, la conversación, o sea, el personaje este del troll, o sea, me pareció, o troll o lo que sea, da igual, me pareció maravilloso. O sea, yo me partía solo con el puto vídeo. Ya no lo he visto. No, pues sí, me pareció súper gracioso, tío. My black speech is a little rusty. Actually, I don't know a single word, which is a pain in the ass. But to hazard a guess, he said, you're all gonna die horribly. My kind of black. Well, I will handle the Overlord. You focus on the defenders. Define focus. Hombre, este era muy entretenido. Era que, a ver, parte de la gracia para mí era cómo hablaban. O sea, el doblaje inglés. Claro, si lo ves subtitulado y tal, igual. No, porque lo doblan. ¿En español? No, digo, el juego salió doblado. En español, ¿no? Vale, vale. Sí. Yo, no sé, yo a mí mucha. Al no ser de Rockstar ni de PS Vita. Sale doblado. Hostia, pues. No, a ver, ¿qué sale en el vídeo, tío? No, es que ni me acuerdo. Sale el tío, sale como. Como posee al troll o como hace que pase a su bando, ¿sabes? Pero. Porque está poseído por Celebrimbor. Él sí. No, el troll, todos. Todos. Todos, tío. Celebrimbor nos ha poseído a todos. El tío. No sé, me hizo mucha gracia las expresiones y tal. Y el troll este, o sea. Ori and the Will of the Wisps. Este era muy crema, el primero. Maravilloso el vídeo. Y el primero, Ori and the Blind Forest. Tú ya me dijiste que el juego molaba mucho. Era un Metroid. Muy chulo. Obviamente no he jugado porque es exclusivo. Y me dijiste que molaba mucho. Pero el vídeo de este, que no se vio nada del puto juego, me pareció maravilloso. Hombre, que no hace falta. Con que sea otra historia, ya lo clavan. No sé cómo es el juego, pero me pareció tan bonito. Y tan, no, tan melancólico. Dije, hostia, tío, me compro una Xbox que por jugar a este, ¿eh? Cuidado, que estoy loco. Y ya acaba el tema, porque, bueno, salieron y dijeron que iban a hacer remasters de los juegos de 360 y que volverían a cobrarte 40 euros. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! No estamos aún no hemos llegado. No, Richard, claro, no. Eso es Sony. Dijeron que expanden la retrocompatibilidad y que no solo puede jugar a juegos de 360, ahora puede jugar a juegos gratis. De Xbox. Gratis con X. Eso está bien, a menos que hagan eso. Sí, ¿no? Es una retrocompatibilidad por software, pero gratuita. Tú, si tienes el juego, cuando lo metes se instala. Claro. La versión nueva. Que me parece. Y si no lo tienes, lo puedes comprar también. Que me parece bien. Porque. Me parece. Hombre, en teoría, si funciona así, lo puedes comprar en 360 y utilizar en la One. Claro. Y no que te saquen otra vez el puto juego, no. ¿Sabes? Es que, a ver, el tema está en ese. El tema no está en que quieras jugar a juegos antiguos. El tema es que puedas hacerlo. ¿Y además lo están actualizando a 4K? Para algunos. O sea, ¿será gratis entonces? Forza 3, el God of War. El God of War. El Gears of War. El Gears of War. 4. Pues entonces también será gratis. ¿O cómo? La actualización a 4K. Si será gratis o no, no lo sé. Está guay. Si se verá muy bien o no, no lo sé. Pero la intención es lo que cuenta y la intención está ahí. Quiero decir. Tú te compras la Xbox One para jugar a qué? Anthem, obviamente. Con los pantalones bajados. Eso que has puesto es el Ghost Recon. Ghost Recon, sí. Ghost Recon. Que es como nos gusta llamarlo, Ghost Recon. Exacto, he puesto Ghost Recon. Tú te la compras para jugar ahí al Anthem con los pantalones bajados. Vale. Pero luego dices, hostia, tengo aquí este CD de este y no tengo la 360 porque se me jodió. O no la he tenido no nunca. No tengo sitio. No la he tenido nunca, pero tengo el CD porque soy idiota y me compro juegos que no tengo. No, pero ahora son mucho más baratos, obviamente. Claro, claro. Si los encuentras, sí. Obviamente, es que... Sí, no, que no está mal, es un buen sistema. Y después y acabaron bueno, con... los precios que ya hemos mencionado, sí, que hay 500 One euros. Está me parece 250 y la Xbox X 500. 500. Y luego ya, pues eso, Anthem. Anthem. ¡Pam! Toda la cara, que yo lo vi, digo, no me lo creo. Y después lo vi más y digo, pero esto parece un juego de verdad. A ver, puede ser mentira. No, pero algunos movimientos dices, es muy de vidriojuego. ¿Qué quiero decir? Puede ser mentira, puede ser que haya downgrade, me da igual. Lo que ves es muy brutal. Es muy brutal. Además, y es como debería verse. Que luego a lo mejor no pueden hacerlo, pero yo creo que así es como debería verse. Mm. Coño, ya, 4K, ¿no? Estamos anunciando eso, ¿no? La Scorpio tiene que ser así. Sí, si no. Si no, apaga y vámonos. Exacto, si no, ¿qué me estás vendiendo? Sí, sí. Phil Spencer. Dímelo, Phil Spencer, ¿qué me estás pidiendo? No lo cabré, es que entra por aquí y dice, yo te lo explico, con Mayor Nelson detrás y te empieza a dar hostias. O sea, yo no he dejado de ser Sonyer para defenderte, para que tú ahora me vendas mierdas. O sea, Phil Spencer, por favor. No, muy crema apareció. Sí, la verdad es que es un poco Destiny. Es un poco Destiny. No lo sé, porque sí, como sí, no tengo ni puta idea... No, yo sí que lo sé y te digo que a mí me... Me pareció de todo, Titanfall... Sí, pero Destiny, más Destiny. Pero hay gente que es brutalmente... O sea, ven el teaser en la conferencia de EA y dicen, esto será un Destiny. Y todo. Y efectivamente, muy parecido. Me ¿sí? mola porque BioWare con los palos que se llevó con el último Mass Effect... Cuanto a animaciones de cara... Mass Effect también me pareció, ¿eh? ¿Y tal? ¿Eh? También me pareció Mass Effect. Sí, también son los de BioWare, ¿qué quieres? Pero con los palos que se llevó con el Mass Effect Andrómeda, lo primero que enseñan es como un primer plano de un NPC de la... hablando, como sí, decir, mira, sí, sabemos sí. hacer caras. No, y la cara de la chica y tal, sí, no, es sí. muy, muy genialérrimo. Hablando los de caras... diseños chulos y tal. Hablando de caras, lo tengo que decir ya, antes de que se me olvide, porque igual se me olvida cuando hablemos de la conferencia. Madre mía, ¿qué juego era? El Marvel vs. Capcom Infinite. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Es que salieron los personajes. Vi a... ¿Quién era? A Chun-Li. Dije, ¿qué es esto? Que padre, sus padres eran primos. Pero mínimo, ponlo, por favor. Busca Indirect para que lo vean los oyentes. Pon Chun-Li Infinite. O Chun-Li Marvel vs. Capcom Infinite. ¡Mira! ¡Lo primero! Tan, tan, tan. ¿Qué pasa, tío? Pero que se está bien esta cara. ¡Está bien! ¡Me cago en tu vida! Es puto terrible. Mira este Thor. ¡Hostia, el Thor es peor! Thor está súper bien, tío. O sea, están tiquismiquis. Pero mira, compáralo con esa Chun-Li que debe ser de... Bueno, eso no es del juego, pero... Coño. Ahora pon Chun-Li Street Fighter... Último, que no sé cuál es. Alfa, coma... El 5, tal vez. 5, 4, coma, X, alfa, coma. He dicho coma, ya. Apóstrofe. No es coma, es un apóstrofe. Sí. Mira. Mira. Sí, es igual, mira. Prácticamente. Me cago, igual, clavada. Mira eso. Tío, qué patorras. Eso te coge y te ordeña el alma. Te destruye. Madre mía. Es aquí. Si sigo bajando, encontraré gente ahí. No, claro que sí. Es mi ordenador, sabe lo que me gusta. Ya mucho está tardando. Es nefastérrimo, tío. Es que esa puta cara, tío. Madre mía. Estamos tardando en ver gente ahí, ¿eh? Yo no te digo nada. Me está fallando tu PC. ¿Sí? Casi. Bueno. Bueno, pero esto no lo pueden escuchar los oyentes. Y hasta aquí la... El especial. Hasta aquí la conferencia de Microsoft. Llevamos dos. Y aquí la primera parte. Hasta aquí la primera parte del podcast. Pero... No, o sea, la segunda parte a continuación. ¿No? Sí, es que sí. Ahora la gente asusta, hijos de puta. No os desuscribáis todavía. DLC. Y obviamente, como creo que ha quedado patente, la conferencia en sí me ha gustado bastante, la de Microsoft. Y vas a decir, me ha encantado, pero estás como resarcido. Claro, exacto. Ha sido Sony Interior que ha dicho, ¡no! Está agarrado de las tipas y ha dicho, ¡no, Christopher! No, no, porque tiene un montón de cosas que me han gustado. O sea, el Metro Exodus, el Dragon Ball Fighter, The Last Knight, el Cobain, el Super Lucky Tale, vale, no me lo voy a comprar, pero joder. El Ashen, el Shadow of War. Me ha sorprendido, sobre todo el Shadow of War, porque claro, no jugué al 1 y dije, bueno, van a hacer ahora el vídeo del Shadow of War y me va a parecer más de lo mismo. Pero, no sé, me han sabido. Me han sabido tocar, me han sabido tocar. El Ori and the Will of the Wisps y el Anthem, vale, brutal. Y así bueno, que nada, tío, esto... Vale. Ahora voy a corriendo a comprarme una Project. Continuamos. Una Project Scorpio. Una Project Man. ¿Project Man o Proyecto Hombre? Joder. Y ahora no puedo cortarlo porque... Aquí. Ya hemos doblado otra vez el espacio-tiempo, como es costumbre. Pásame el agua, coño, pásame el water. Ya te he puesto agua. No, no. ¿Ya te la he pedido, hombre? No. No. O sea, esta agua es para gente que bebe normal, no para putos limacos de secano que chuclan agua, que flipas. Hombre, de algo tengo que vivir. Soy... Bueno, no, lo iba a decir, los fósiles ya están, eso, fosilizados. El agua sí, ya no les hace... mucha agua que les metas. ¿Has visto? He cogido los vasos de culo más ancho que tenías. Aún así los tira, porque el que has tirado era de esto. Non-spill. Non-spill. ¿Te ha gustado el anglicismo? Eso, parece... Sí, parece una etiqueta de YouPorn. Non-spill. Non-spill, your mother it all. Bueno, antes de continuar con las conferencias de... Esto no se ve como muy grande. ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Yo no toco este programa. Yo no lo toco. ¿Lo haces para...? ¿Entras tú? No, pero no es el programa, es el monitor en sí. Se ve como todo muy grande, ¿no? Lo haces para ver las cosas más grandes. Porque como es una tele, la resolución es menor, no es 1080. Además, para ver cosas pequeñas ya me miro yo la polla, o sea, no necesito verlo en la tele. O sea, joder, dejas. Es que ya no lo pones ni a huevo, ya lo dices tú, cabrón. Así lo hablamos el otro día por Discord. Así me vuelvo invulnerable. Porque dices, si ya se ha metido él, no puede hacer nada. Digo, ¿qué puedo decirle? Vamos a volver locos a la gente, ¿eh? Que si Discord, que si Telegram, que si. Estamos al tope. Hay un grupo de Discord, lo puse. ¿Lo pusiste dónde? Sí, ¿en Telegram? En Telegram, pero ahora lo pondré en Facebook. En Facebook casi mejor para que lo vea la gente. Bueno, en Facebook. A ver. Yo cada vez que me meto al ordenador, primero miro en Discord si hay alguien. O sea, Discord no va rollo, oh, no tenéis que tener miedo, o sea, estáis jugando, estáis solo, y digo, me apetecería jugar con alguno de los motherfuckers. Si os metéis en Discord y estáis ahí... No molestáis a nadie, no os ocupa recursos. No es como arrancar Skype o yo qué sé. O si vives en un país tercermundista, en las Canarias, ponerte el teléfono con espadrapo en la cabeza ahí sonando. ¿Sabes? No. Eso es mentira, pero. ¿Os metéis en Discord? El Discord ocupa un montón de recursos porque yo no podía jugar al HOTS y era. No, pero eso es porque lo que te ocupa recursos son los huevos que te los pisas, cabrón. Porque tienes la conexión que no sabes ni cómo la tienes. Pues os metéis en Discord. Solo tenía... Y cuando entre otro de la comunidad, yo, por ejemplo, cada vez que entro, me meto a ver Discord y voy mirándolo. Y si no, tengo mis esbirros que me dicen, oye, Christopher Mafaka está en Battle.net, tío, no será posible. Y así todo pillo. Si no, estoy en Battle.net. Si no, estoy en Steam, me podéis decir cosas. Sí, si es yo verdad. Me meto, he jugado unas partidas súper guapas con gente de la comunidad Manafaka. Claro. De la comunidad Madafaka, súper guapas. Claro, ¿y claro. Esto dónde podéis encontrar esta valiosa información que estoy diciendo ahora? En medio, en un especial de tres. Además, no saldrá en sumario ni nada. No. O sea, tendréis que ser super true fans para meteros. Y ahora os voy a decir el link para conectar a Discord. No, Tendré que ir a buscarlo en Facebook y tener la suerte de encontrarlo. Facebook. Y si no nos seguís en Facebook... Yo tengo millones de personas añadidas en Steam. O sea, millones no, pero igual tengo 100 tranquilamente. Ahí estoy siempre conectado. Claro, sí, porque has mentido. Has mentido vilmente. Has dicho, hoy siempre estoy... Oye, por cierto, Benny, ¿qué tal? Vamos a girarte para que estés mirando hacia Jaume y hacia mí, pero no hacia el infinito. He mentido vilmente, ¿por qué? Joder, espérate. Benny, obedéceme. Vale. No, ¿se oye a Benny? No parece que se oiga. No se oía antes tampoco. O sí, no lo sabes. Bueno, da igual, es verano, es sonido veraniegos. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, has mentido vilmente. Yo me metí en Discord a ver quién hay para jugar. Nadie. No es que Jaume no estuviera, es que no había nadie. O sea, tú que digas, voy a ver si está Jaume y no puedas contactar conmigo, es ridículo, porque solo te falta en tu casa un foco con la Jaume señal. O sea, me tienes cansado, WhatsApp, teléfono. No, se ve que la bat señal se te encendió igualmente, porque fue meterme y estuve creo que 5 minutos. Sí. Bueno, ni 5 diciendo que mal, estoy solo y de repente tú, ¿qué haces? Y yo, hostia. Porque tengo a mis esbirros. O sea, esto fue Tony que está con un ojo ahí siempre evitando Battle.net. Y digo, ¿qué hace Christopher en Battle.net? Y yo, Christopher en Battle.net. Y que tú lo veas. Y digo, ese no toca un ordenador que lo mate. No solo en Battle.net, en el Heroes of the Storm. Digo, pues están en Heroes de Storm jugando. Y yo, ¿qué? ¡Se me! Pues eso. Pues dicho esto, seguimos con las conferencias. Con las conferencias. Ah, ¿con cuál acabamos? Con la de... Microsoft. Microsoft y su chorra. Acabamos con la de Microsoft. Me he puesto una nota ahí porque Andrés me pidió, por favor, que dijera de su parte Kojima payaso. No, ni fue, ¿no? ¿No? Sí, dicen que fue, que se paseaba por ahí. Entre bambalinas. Esperado. Oliendo taburetes donde se había sentado en Mikkelsen, así. Mikkelsen, este tiene una casa aquí en Mallorca, ¿eh? Sí. Como todos sí, tienen, hombre, putas todo, casas en todos Mallorca. Todos los que molan vienen aquí. Pero es que lo vi el otro día en el periódico, dije, coño, el Mikkelsen está aquí en... que está, creo que estaba además por Santa Catalina. Digo, hostia, la casa no, él paseando. Ah. Hostia. O lo leí mal, da igual. Puede ser, está por aquí todo el mundo. La cuestión es que, hostia, Mikkelsen, digo, ¿se habrá traído a su novio? Digo... Igual tenemos aquí a Kojima y hemos desaprovechado la oportunidad. Me lo encuentro aquí abajo en Santa Catalina, patadón. Hombre, yo no sabría qué hacer. Yo me llega a pasar el Kojima por aquí, digo. Ni lo conoce. Ni lo conozco, eso es lo primero. Pero si me dicen que es Kojima, le llego y le miro así con cara amenazante y digo, la que da el librao. Ya. Llegas a venir antes del Metal Gear 5 y te mato. Te mato. Ya, qué raro. Un chino no está trabajando en la peluquería. Está por la calle andando. O sea. El otro día, más cosas que tienen que ver con el E3. Estuvo aquí, en Andratx. Fue Andratx porque estuve de vacaciones por ahí. Michael J. Fox. Hostia. Mi prima, que trabaja en Andratx, lo tuvo en el ayuntamiento de Andrade. Fue al ayuntamiento como a decir, oye, ¿qué pasa, piches? Soy Michael J. Fox. Ahora no puedo gesticular, pero la verdad es que hizo, ¿qué pasa? Soy Michael J. Fox. Aquí. Esto es el ruido de Parkinson. Y todo el mundo, coño, hostia, una foto con Michael J. Fox. Y sale movida, te puedes parar. Y uno, me pararé cuando me muera. Y mi prima estuvo rollo a distancia de escupitajo y no se hizo una foto. Y no, me dio cosa, ¿por qué me voy a hacer una foto con Michael J. Fox? Por eso, porque sale movida. O no sale, desaparece en la foto. Y tiene que tocar el Johnny Bigwood ahí Bigwood. Para que se enrolle su padre con su madre. Buenísima, buenísima. ¿Dónde está Rick? A ver, te tenía que haber acercado y dice, ¿dónde está Rick? Que tú no eres. Es el otro, tú no comes polla. Exactamente, tú eres un wannabe. Tú no eres Morty. Bueno. ¿Seguimos con la conferencia de Bethesda, o qué? Sí, venga. Bienvenidos a Bethesda Land, este parque de atracciones maravilloso. ¿Por qué? ¿Se porque la conferencia... Así? No, la conferencia todo... O sea, ¿no la has visto? No, te he dicho que no he visto ninguna. Pero da igual. Solo he visto una y es la más triste... Bueno, triste entre comillas, la de Devolver, que la hicieron de coña, ¿la viste? No la he visto. Hicieron una sátira. Hicieron como que presentaban dos juegos de mierda. Devolver Digital, ¿sabes quiénes son? Sí, sé quiénes son los del... Y salieron como haciendo que presentaban y haciendo las coñas. Como decir, este juego lo puedes reservar ya. Como decir, oh, somos Devolver Digital y nunca hemos hecho un Early Access. Lo cual es mentira, pero... Me pareció... O sea, no me pareció gracioso. Dije, han intentado hacer una cosa, ir de muy guays, y... pero ¿sabes qué? Que no, no lo son. No, porque dices, te puedes reír de estas cosas, pero también riéndote un poco de ti mismo, porque tú lo estás haciendo. O sea, de volver a sacado el liaces, que yo, hasta donde yo sé. Ah, y ha hecho. Amigo. Bueno. Pero bueno, van de este rollo. Y era guay, porque salía uno que le hacían probar como una máquina. Y la nueva máquina que te saca, que puedes tirar dinero a la pantalla para avanzar en el juego. Oh. Y le cortaba un brazo, funcionaba mal. Y no pasa nada, estaba todo previsto. El tío sangrando, tal. No sé, fue. Ay, devolver. Fue. No sé, no me hizo. Igual me pilló mal día. By the mouth dies the fish. By the mouth. ¿Qué pasa? Ahora te has pegado. Tomas medicamentos antibióticos fuertes o algo. Y dices, hostia, voy a ser guay como Jaume y emplear anglicismo fuera de lugar. Medicamentos a tope. Pues eso, o sea, en la conferencia de esto, para presentar la cortinilla, digamos, era una animación de. Como un parque de atracciones. Sí. Bethesda Land. Y salía un carrusel y salían cacodemonios por ahí flotando. Cacodemonios del Doom, ¿eh? Ah, ah, ah, porque sabemos que Bethesda mola ahora, pero porque hombre, pone pasta a porque le pone pasta a gente guay. De Bethesda, últimamente, molan mucho las third parties de Bethesda, aunque es como serían las Sith parties de una normal, pero molan como los que han comprado más que los juegos originales de Bethesda. Mm. Bueno... De hecho, los highlights, ¿ves? Es que seguimos con la tónica. Lo que me ha molado más de la conferencia son todo cosas que no ha hecho Bethesda, sino que ha pagado por ello. A mí me hace mucha gracia una cosa, que no han presentado nada nuevo. Ya. O sea, no han presentado nada que sea esta IP nueva o una cosa realmente nueva, porque... Empezó flojo, la verdad. Sí. Aunque anunció Doom y Fallout para la realidad virtual, que ya me decía que iba a morir en dos días, pero por lo menos esto no morirá, o sea, hazme caso. Que me gustó lo de Doom VFR, que me imagino que es Virtual Fucking Reality. ¿Eso tienes que trallar? O sea, tío, vomitando. Dios, me he súper mareado. Si veías el vídeo, ya estabas demasiado rápido. Y eso que iba lento, o sea, lo han como ralentizado, pero va folladísimo. Tiene que ser, es una experiencia virtual, una experiencia religiosa. Pero bueno, 30 euros. Lo que me mata es que el Doom Virtual Fucking Reality, 30 euros. Fallout 4, 53 euros. Y no es fucking, es solo Virtual Reality. Y no es virtual, es solo el Virtual Reality. Y la de Skyrim, que no la anunciaron aquí, por cierto, lo anunciaron las de Sony. Porque dicen, lo bueno lo anunciamos Sony. Sí, no te me sé. Me gustaría. No te sé que eso va con kilos de sarcasmo. Me gustaría un E3 que no anunciase nada de Skyrim. Lo dijiste en la primera parte, pero no, es verdad, pero no me cansaré de decirlo. No la he repetido las suficientes veces. Y el Skyrim por los loles, Pico Rinson, 63 pavazos. Claro que sí, porque la gente lo paga. Y a ver, y esto lo he sacado, digo, igual en las tiendas vale más. Yo lo he sacado de, no recuerdo ni en qué puta... Igual en Amazon lo he sacado, o sea que... Pero en la tienda igual te clavan 70, lo sacan y 80. O después igual lo... No, espera. ¿Qué? Porque el 80 ya lo has usado. Ya. A ver qué número se te ocurre. Mira, estaba pensando... ¿O 90? Estaba pensando, menos mal que me ha cortado. Porque... Es que he caído. Digo, no, continúa. ¿Qué cifra ibas a decir? U800. U85. Ah, vale. ¡Ah! Ay, pero te ha cortado. Y que era muy fácil. No, pero el tema... O después igual lo normalizan y salen todos a 29,99, que sería como lo ideal, ¿no? Hombre, no estaría mejor, tan mal. Pero a lo mejor el Doom Virtual Fucking Reality es una experiencia de estas, no es todo el Doom, y los otros son más juegos a lo mejor. Puede ser. Porque puede después ser. Te meten el Batman VR y en 5 minutos lo tienes listo. El Doom tiene pinta de que tiene que ser todo el juego, vamos. Es que si no, ya me dirás qué vas a hacer. Ya tienen que empezar a hacer esto, porque ya estamos cansados de experiencias. Trying Maximum. ¿O no? Sí. Trying Maximum. Trying Maximum. Bueno, luego mucho Elder Scroll, que si contenido para el Legends, que si el Legends... Elder Scrolls Online, pero eso no lo han cerrado, si fue un fracaso estrepitoso. Bueno, por más contenido. Luego Skyrim en Switch con Link, o sea... ¿Qué pega? O sea, Skyrim y Link, Link de Zelda, me imagino que no Link, el Link cable de la Game Boy antigua. Sí. Skyrim con Link, pegan. Pero tenían que ponerlo porque les da miedo. Tienen miedo de enfrentarse a Nintendo. Porque lo sacan en Skyrim en el Switch. Porque ya se veían obligados a ello por el vídeo. Y tienes a los de Nintendo jugando al Mario, al Yoshi, al de Steve. Y dicen: Skyrim, ¿eso qué? Pero qué mierda es esta. Y le tienen que meter como una droga puente, ¿no? Claro, exacto. Un como, link. O sea, no te van a esperar a la salida del instituto darte marihuana y después vas a la universidad y te pasan crack. O sea, yo qué sé, te ponen dentro de la marihuana, te la cortan con estramonio o algo así para que vayas pillando ahí el rollo. Y luego ya al final, pues entonces ya. Perdón. Dime, porque dime, dime. Link, además, Link Druk queda súper bien, ¿no? Es una gran ¡oh! ¡Oh! ¡Aplausos! Nos merecemos todo el dinero que nos dais con estos chistacos. Venga, sigue. Un subscribe. Patreon cerrado. Vale, anunciaron la muerte del forastero, el DLC del Dishonored 2, al que no voy a jugar. Ahora me ha hecho mucha gracia como lo has dicho. Digo, anunciaron la muerte del forastero. Me imagino uno de vez en cuando, españoles, le anunciamos que el forastero ha muerto. O sea, no, es un DLC que es la muerte del forastero, ¿no? Se llama la muerte del forastero, ¿no? Sí, pero así como lo has dicho, anunciaron la muerte del forastero. Digo, se ha muerto un forastero, digo, que le jodan. O sea. Xenofobia, toma por culo. Era de fuera, toma. Y todo, empecé, está bien. Que era obvio, o sea, mientras juegas al Dishonored 2, dices, si van a sacar un DLC, van a sacar un DLC con esta mujer. No, bueno, no lo voy a. No, por no spoilear demasiado, no diré de qué va el tema, pero vamos, que. Ya olía mientras jugaba al Dishonored 2. ¿Y qué va a pasar? Que al igual que pasó con el Dishonored 1, no voy a jugar al DLC. O sea que bien, pero yeah, bueno, el vídeo de presentación es chulo, sí. Que dicen que han echado los de Bethesda, os ha ido el gerifalte de Arcane, los que hacían. ¿Sí? Algo así. Sí, alguno de Arcane tochos ha pirado a otro sitio, me hostia, parece. Joder, macho. Bueno, les pasó a Sony con los de Uncharted y míralo, y al final siguió para adelante. Bueno, ya, pero siempre y es bien. Mala noticia. Sí, también. Sí, no. Bueno, no buena. Siempre. A ver, a veces sí. Es mucho, se va de boquilla y se lleva la fama, y los buenos son los que sí, no tienen nombre. Uncharted por lo menos, o sea, Uncharted sí, 4 estaba 4 muy bien. Ha salido bien, sí, tú, sí, sí. Según lo que dijiste, estaba bien. Luego, bueno, anunciaron el Quake Champion y los campeonatos mundiales de Quake y demás, y el vídeo de The Evil Within 2, yo no jugué al 1, no tuve la La suerte. Iba a decir entre la comillas. Iba a decir la suerte, más que nada por probarlo. Igual no me habría gustado si lo hubiera jugado, pero bueno. Me parece muy japonés. Me hacía ganas. ¿Desde cuándo eso ha sido? Me parece muy japonés, pero en cambio de algunas mecánicas un poco arcaicas, un control a lo mejor. O sea, ahora te pones Resident Evil 1 y te partes la cabeza con el mando, ¿no? Tú es que te quejas así. Demasiado de las mecánicas. Ya y te pasa demasiado poco. Tú quejándote ahí del Little Nightmares. Y tú demasiado poco te quejas. Porque estás acostumbrado a la crema de las mecánicas que es el Dark Souls. No, pues Dark Souls tiene mecánicas crema. Otra cosa es que después los hitboxes se vayan de bailoteo. Pero no, joder, pero no lo sé. Ese tenía como un aire de que son juegos rápidos y esto no le pueden meter. Cuando estaba Resident Evil, primero, no se sabía cómo tratar un juego en 3D tan bien como se sabe ahora. Y segundo, era como una manera artificial de acrecentar la tensión, ¿no? Esto que gira, si no ves bien y tal. Pero este, no sé, que lo vi. Es que lo probé. Es que lo he jugado yo a este juego. ¿Sí? La demo. ¿No hubo una demo? Podría ser. En PS4, lo que no la jugué en mi casa. Sería muy triste que hubiera salido una demo y que no habláramos de ella en la sección triste. O sea, no lo sé. Me suena que sí. ¿No? Sí, joder. Podría ser. Somos muy tristes. Sí, no, desde luego. Pero no sé, ¿no? Es que. Wolfenstein sí, porque está guay. Wolfenstein de New Colossus. El vídeo. El trailer buenísimo. El trailer me encantó. Sí, pero los antiguos del New Order también eran buenísimos los trailers. Está bien, pero es eso. Que han presentado nuevo, que digas. Ya era hora de que presentasen un nuevo Elder Scrolls. Fuera tonterías. Hombre, a mí me pareció bastante. En mi opinión, sí que fue bastante flojita las veces. De más que nada por eso. Porque lo único, la muerte del forastero. Vale, sí, sigue con Dishonored 2, que me gustó mucho, pero no voy a jugarlo. Y The Evil Within 2 me despertó mi interés por eso, porque el 1 no lo jugué y dije, hostia, me habría molado jugarlo. Y el vídeo del 2 parece un puto viaje de ácido, también hay que decirlo todo, o sea. David Lynch on fire. No sé. Y eso sí, el tráiler del Wolfenstein 2 me pareció genialérrimo. O sea, eso es lo que para mí salva, digamos, un poco la conferencia. Sí, de sí, lo que, porque eso sí que me gustó. Es lo que tiene mejor pinta. Y además, en mi ignorancia absoluta, cuando empezó el tráiler del Wolfenstein 3D, que empieza... ¿Lo has visto entero? Que sale, sale una niña, una chica, así, que sale una, paseando por ahí y de repente sale un puto robot perro de estos. Y yo dije, ¿qué cojones es esto, tío? Y luego dije, ah, vale, mola mucho. Y bueno, pues y eso es básicamente la de Bethesda, que fue cortita, 38 minutos. Y bueno... El final me gustó mucho, pero no me despierta mi interés tanto puto Elder Scrolls. No. Me vi la de PC, que es la siguiente, 1 hora 43 minutos. Y te valió totalmente la pena. Hombre. Por un juego. Por dos. Sí. Me bastó. Encontré dos problemas en la de PC, ¿vale? También es verdad que no es lo mismo. O sea, los de PC hicieron una especie de exposición, salió el tío a hablar de los juegos que están preparando. Pero no es lo mismo que las otras, lo ves. ¿Ves la diferencia? Sí, en la de consola es como más show. Más show, menos en la de Sony. Pero bueno, es más show, más poner los juegos sin decir lo que va a ser. A mí lo que me pareció mal en la de PC realmente es que el tío sale y dice: y ahora os vamos a presentar el vídeo de, yo qué sé, de XCOM, por ejemplo. XCOM. Y yo dije: tío, joder, no lo digas, tío, coño. Tienes que dejar que la. Que abre por sí mismo. Un por sí parapolla, mismo. Un cockstopper. Cockstopper total, tío. Eso me pareció, digo, joder, tío. Pero estaba guay porque salía la gente, los creativos y demás, y empezaban a hablar de ello. De los juegos. Pues nada, me valió la pena. No había visto, porque no quería ver el tráiler de expansión del XCOM 2. Porque sabía que si lo veía diría, me cago en la puta, ahora tengo World que tirarlo. Sí, la guerra de los elegidos, ¿no? En Sevilla. No sé cómo lo han traducido. Tú sabrás sí. cómo es. Ya, pero es que no sé cómo lo han traducido. Sí, no sé si lo han traducido así, porque bueno. A saber. Me pareció muy crema, Putos que tío. ¿Haces algo que puedes jugar con el comandante o algo así? Puede ser. Leí y tal. Y salen como unos extraterrestres mercenarios. Salen. O sea, los elegidos, los chosen estos, son como tres mega extraterrestres. Son como tres generales extraterrestres, cada uno con sus habilidades, su tipo de juego y demás, que claro, se incorporan a la batalla. Y para joderte más la vida, hay zombies humanos. Los humanos, después de X tiempo en la Tierra, han mutado por la mierda alienígena que les han echado y es como una horda que va contra los humanos y contra los alienígenas. Sí, bueno. O sea... Entran en el campo de batalla, atraídos por el sonido, por los tiros y demás, y a lo que se mueve, ¿sabes? Atacan a todo Dios. Guay. Y me pareció, joder, para añadir locura a la locura, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, dije, Dios mío, qué calor. Creíamos que era muy fácil el XCOM 2. Exacto, sí, demasiado fácil, así que le hemos añadido. Hemos puesto el modo casual de Shosen. Joder, tío, cago en la puta. Es para mandarlo toda la mierda y volver al XCOM y no salir del XCOM. Qué puto grande el juego. Hice una serie en YouTube, por si acaso a alguien le interesa. Sí, sí, sí. Además de todo el puto juego. Todo el juego, sí. Con los oyentes como... Como soldados. Bueno, oyentes y tú. Y yo, sí. Al final sobreviví. ¿O sobreviviste. Hombre, claro, porque era guay, me guardaste. Digo, llamo que no muera porque si no me ve de verdad y me curras. Cada vez que me ves me hace la misma pregunta. Yo morí, no, sobreviviste. Me alegro. Y puto Nuke salvó a la humanidad. No estuve en la última pelea, eso sí que lo sé. Eso es verdad. Porque no, o sea, no me entrenaste o algo, o era un médico chorras o alguna mierda de estas. No, y porque dije, hostia, ahora lo saco y lo matan al primer tiro y vamos, quedo... Y me curra. Digo, Pac-Man y Nukem, los dos delante. Y va y se salvan. Y se salvan, sí. Los cabrones. Pero por un pelo, ¿eh? O sea, sí. Nukem salvó a Pac-Man. Pac-Man estaba en las putas últimas. Y una cosa que solo puede pasar en la ficción, ¿sabes? Pero bueno, siguiendo con la conferencia, luego algo que no me esperaba. Bueno, el Ublets este no tiene nada que ver. Ublets, ¿vale? ¿De qué va? No sé ni cuál es. No recuerdo ni el puto vídeo. O sea, así te lo digo. Vale. Era una cosa muy indie. De Gloomberland. De Gloomberland. Para One también. Sí, para One. Si quieres ver, mira, pon imágenes si quieres. Lo voy a ver para hacer algún pequeño comentario porque somos la puta mierda. Era un coso. Era una cosa indie y de muchos colorines. Bueno, no sé si es indie, pero tenía pinta de ser indie, mira. Ah, mira, qué buena pinta. ¿Ves? Venga, quítalo. Sabía que te interesaría un montonazo. Hay cosas así que me interesan, pero este no me interesa mucho. Es como un poco que Animal Crossing, Pokémon, sí, extraño, no sé. Pokémon en la mierda, un poco. ¡Basta! Battletech. O sea, Dan Baseman. Sí, exactamente. O sea, dice Battletech desarrollado por Harebrained Schemes. Y dice, y el CEO de esta puta desarrolladora es Jordan Weissman. O Baseman, no sé cómo se pronunciará. Sí. Imagino que Weissman. Que es el puto creador de del juego de tablero. Sí. O sea, yo tenía la chorra fuera ya. Ya está. Digo, PC, Master Race. Tú quemando la consola. Me moló un montón. A ver, ya ha habido juegos anteriormente de Battletech y tal, sí, pero siempre... Igual este es bueno, ¿no? Joder, este igual es el juego. A ti con que te hagan un XCOM Battletech, sí, le meten un mod Battletech y tú ya... Comprado, o sea, ya... Digo, pero si no coinciden los tamaños, tú... Ya estaba lanzando billets. Da igual. Yo billets. Sí, sí. La mejor conferencia de todas. No, pero, ¿y enseñaron un vídeo de Battletech? Sí, un tráiler. Está chulo, que era un tráiler. No se ve mucho, o sea, se ve algo de juego, ¿eh? Desde arriba, bueno. No, ya, pues está ya. Guay, si es uno de estos de estrategia. Tal, es de estrategia, pero... sí. No es como, digamos, el Hawken, que es desde Hawken, dentro. Sí, porque hicieron, cuando salió el Hawken, hicieron un Battletech, sí. Que era el palo del Hawken, o sea, pero bueno. Es que es eso, ¿ves? Juegos anteriormente ha habido, pero fuá, este así, las pintas que tenía y que esté el Jordan detrás, sí. Que me hizo gracia el... En el, porque yo el Jordan este, la verdad es que no lo había visto. Y lo vi y me sorprendió. Porque creía que parecería más mayor, ¿sabes? Hombre, y, porque ya tiene años. Claro, joder, cuando empezamos, cuando estaba. Yo jugaba al Battletech, el otro día lo hablaba con mi hermano. Digo, salió el Jordan. Porque. Empiezo una frase y no la acabo. Pareces alguien que yo me sé. Me reí, mira, empezamos desde el principio. Me reí porque el presentador le dijo a los dos, dice, hostia, porque no solo salió el Jordan, salió un compañero cuyo nombre no recuerdo, sí. Y que se veía eclipsado por Jordan. Sí, sí, Tiles. Y el presentador dice, hostia, a mí Battletech es que me molaba mucho cuando era pequeño. Y el Jordan, muchas gracias, no me has llamado viejo en la puta cara. Y yo lo pensé, dijo, hostia, pero es que no parece tan mayor el cabrón. Es de estos que envejecen por dentro. Para adentro, como yo. Y claro, se lo dije a mi hermano, esta anécdota se la conté a mi hermano y dice, hostia, tío, pero joder, ¿cuándo jugamos a Battletech? Hace 27 años, ¿sabes? No sé. También es que dices, el presentador, y a lo mejor el presentador es más joven que nosotros. Sí, pues totalmente plausible, ¿eh? Totalmente. Porque nosotros ya empezamos a tener una edad, ¿eh? Sí, sí, yo... Tú más que yo, porque tú eres más viejo, vamos. De sobra, de aquí a Lima. Bueno, pues ya está, ya está, ¿no? Ya hemos acabado. No, ya no hay más. Hombre, pues los siguientes sí, no son moco sí, de pavo, no, ¿eh? No, pero ves, mira, es lo que te digo. O sea, de toda la vale, ¿con qué acaba? Acaba con juegos que están guays, pero me cago en Dios. Acaba con putos bombazos como estos. Claro, que también esto es muy sesgado. Lo que es un bombazo para mí, igual no es un bombazo para los demás. Pero esto ya me tenía fuá. Luego, pues mira, el Mount & Blade 2 Bannerlord. Cuya primera parte de cuya primera parte hiciste un vídeo, sí. Hicimos un Motherfucker Vision. Pero esto no, o sea, es el Mount & Blade 2 Bannerlord. Me parece que hay un Mount & Blade 2 a secas, ¿no? Vale, creo, no sé. Total War Warhammer 2, esto cuando lo anunciaron, que ya lo anunciaron antes, ya se sabía de antes del E3, fue un poco... Mount & Blade, vete el vídeo, es lo mismo, pero más y mejor. Sí, guerra, sí, tú a caballo matando gente. Es como un pirata de Firaxis, pero a... Edad media. A caballo, sí. Edad media, como si los piratas no pudieran... Total War Warhammer, que dicen... Sí, los piratas también podían ir a caballo, pero por el agua está jodido. Total War Warhammer, que dicen que es el primero, el Total War Warhammer 1, este es el 2. Dicen que es el mejor Total War que han sacado, realmente. También porque es el último, a lo mejor. Es sorprendente porque lo sacan igual, con un año de diferencia. No lo poquísimo. Sé. Yo... Pero lo han sacado súper rápido, dicen. Pero no parece Creative Assembly, no le ha dado tiempo de sacar DLCs apenas, solo han sacado 15 o 20. O sea, ¿qué locura es esta? Pues sí, o sea, si te gusta la estrategia, es este juego realmente. Y si te gusta Warhammer, ya. Pues mira por dónde que el vídeo. Warhammer Fantasy. Sí, es Fantasy. Mira por dónde que el vídeo no despertó demasiado interés en mí. Igual porque es... tú ya estabas cegado ahí, te habías tirado lefota en sí, las gafas, sí, también que es verdad. Seca y te hacía como un... Estaba en periodo refractario después sí. De Battletech y no daba para más. Pero bueno, Shadowverse, una expansión. Shadowverse, no sé qué juego es. Uno de cartas. Ah, vale. Vale, yo me quedé igual. Yo Shadow dije. Shadowverse, ¿vale? Wonderland Dream. Hablaron 2. De Destiny 2. ¿Qué va a salir en Blizzard? La plataforma de Blizzard. Ah, sí. Claro, Blizzard es de Activision. Sí, ya, pero. Soy un subnormal. Yo no sé nada. Pues ahora que tienes Blizzard, que tienes el Heroes of the Storm y otra mierda, el Heroes of the Storm, el WoW, World of Warcraft, el otro, ¿cómo se llama? El de Hearthstone y el Diablo, pues bien. Ahora tendrás el Destiny 2. Total, no voy a tocar ninguno. Es una buena plataforma para jugar. Toqué el Heroes of the Storm porque, mira, porque luego dije, oh, estoy solo. No hay que jugar, fue muy bueno. La primera partida, bueno, no es la primera partida que jugaste antes conmigo, pero la primera partida sí, en serio, que jugamos contra personas y en la primera partida te dicen un instal. Lo estaba esperando. Pero además, un instal, no, un report. Pero además, joder, me meto, yo que tenía nivel 9, el nivel 500 y pico, nivel 400, no sé qué, nivel 200, y yo, nivel 9, yo. Bueno, no. Y tú tenías que haber dicho, in my Smurf account. Ah, claro. Fucker. En la cuenta de mi hijo. Bueno, pues eso, Destiny 2, hablaron sobre el Echo Arena, que es la versión multi del Lone Echo, del que luego hablaron, o sea, lo hicieron en dos partes, no entiendo por qué, que es un juego de realidad virtual de Ready at Dawn, en el que te mueves en ingravidez. Y cogiendo y empujando con las manos. Me había leído con las manos porque a lo mejor dices cogiendo y empujando y está hablando así. Me la voy a pillar. No, a ver, no parecía mal, ¿eh? O sea, en el vídeo salía, digamos, el jugador, lo que sería el personaje, saliendo de una nave espacial, de una estación espacial. Y claro, obviamente, como es VR, lo ves todo. Sí, y tú estás ahí, te empujas con las manos y tal, porque estás en ingravidez. Sí. Y el Echo Arena, digamos, es una versión de multijugador para jugar. Juegas a como. ¿En qué película es? Es en el juego de Ender, ¿no? Que hacen, sí, un juego en ingravidez. Sí, claro. Pues, la escuela de batalla. Una movida así, algo así. Escuela de batalla del juego de Ender. Igual no en tiene, la película y en el libro. Igual no tienen nada que ver, pero en mi ignorancia lo veía así. Trailer de Tunic. Que tampoco sabrás cuál es, imagino, porque no tenía pinta. Es uno de inversiones en vista isométrica de un zorrito. Dije, coño, es el Lucky Tales, pero versión pero no isométrica. hablaron algo sobre, bueno, no, las novedades que traía el PlayerUnknown's Battlegrounds. Que es el juego que tú no conoces y es como la fiebre. La fiebre. Ya lo hemos hablado en sí, el sí, set. Sí, sí, sí. El tráiler de un evento de un mes de duración del Killing Floor 2, o sea, el Summerside Show. Joder, no Killing Floor 2. Summerside Show. Killing, sí, es muy lol. ¿Lo has visto el tráiler? No, el tráiler no lo he visto. Hostia, el tráiler es muy lol, sí. Porque sale el digamos, como el presentador, diciendo, y aquí tenemos el Summerside Show, no sé qué, con X, con B, presentando las cosas que salen, y claro, empieza a torcerse porque empiezan a matar, salen bichos macabros y tal, y esto, y el presentador como diciendo, joder, ¿y esto qué coño es? No sé qué, esto es un horror, al final acaba diciendo, ¡uy, de aquí! No sé, está guay. No, está chulo, este lo he jugado, el Killing Floor 2. Y guay. Es frenético, es un juego multijugador frenético. Como el Doom, pero frenético. Yo estaba como en otro país, ¿sabes? Sí, estaba, no sé de qué me habláis. O sea, ya en las conferencias de las consolas ya me sentía raro, como diciendo, joder, vuelvo a casa después de X años de... Y aquí ya estaba como en otro aquí país. Aquí te dije, Forza Motorsport 7. Y tú, ¡hostia, lo conozco! y luego el Sea of Thieves. Y digo, ¡hostia, cuidado, que este lo conozco! Luego hablaron de The Last Night, un poco más. Uf. Que salió el presentador. Pido disculpas por mi Twitch. Se ve que hubo una movida por Twitch, pero bueno. Por Twitch, que dijeron, vaya mierda pixelada. Y no, tu no, madre no, sí que no, me pixela nada la que polla. Ver, nada que ver. Claro. Hizo algún comentario sobre el... A ver si hizo spoiler. Lo colgó. Colgó un vídeo de Lancem, el cabrón. Creo que tenía algo que ver con el Gamergate y tal, y le acusaron de machista o no sé qué. Ah, para, ¿aún están con la mierda esta? Se ve que pero sí, hace un montón, ¿no? Lo de Gamergate este, de la... No sé. Ya esta que amenazaban, que decían... No sé. Una polla, te hace falta. La gente está muy en la mierda con sí. esto. No, no, o sea, no sé exactamente qué hizo. Yo sé que salió y pidió disculpas y dije, coño, ¿qué ha pasado? Y leí que fueron por Twitch, que puse... No, tampoco me metí. Salió la Han y digo, estamos haciendo un juego de Star Wars de puta madre con Vincent, el tío va a fregar, ¿sabes? Y todo, no, ¿qué tal? Le pido disculpas, me he equivocado, ¿cómo me lo he pasado? Dudo que fuera para tanto, la verdad. Ah, sí, pero bueno. Pero bueno, el juego, ya lo dijimos cuando hablamos de él en la conferencia de Microsoft, parece muy chulo, muy chulo. El Wildlands... ¿Este te suena? Es un sandbox de estos inmensos como el Minecraft, que ya estaba en Early Access esto, pero se ve que ya lo están presentando ya. Guay con Y. Guay con Y, Wildlands. Había entendido Wildlands. Sí, me suena, es que realmente rico. Lo pronuncian Islands, como islas. Island. Pero la Y imagino que es de your, de tus islas. Ponlo, no quiero decir. O sea, es como un... Yo lo vi como un Minecraft. Minecraft. Sí, pero... De estos de crafteo pero, absoluto. Sí, vale, un survival. Pero con gráficos algo mejores. O sea, solo tiene, un poco... Tiene un poco más de caras. Tiene unos cuantos... cubo. En sí. vez de cubos son... Los decaedros. Tiene... El tema es que los que hacen este juego, Bohemia Interactive, es probablemente lo que han hecho el mejor simulador de guerra de la historia de los videojuegos, que es el... Que empezaron con el Operation Flashpoint. Wolf. Uy. Sí, claro, ese era el mejor simulador de guerra de Operation Wolf. Operation Flashpoint, y después siguieron con los ARMA, que es el ARMA 3, que necesitas hacer un tutorial a lo mejor de 15 horas para jugar, y es como súper táctico, que te meten un tiro y te matan, ¿sabes? Tienes que ir. La gente en la comunidad del ARMA es como que oyen una sirena de estas antiaéreas a la calle y matan al primero y se hacen una casaca, ¿sabes? Ni puta idea. Trailer de Griftlands, ¿este lo viste? Griftlands, las tierras de la grifa, de Clay Entertainment. ¿No lo has visto? No lo he visto, este... pero tiene que estar bien, porque es de Clay. Míralo, sí. Yo, joder, cuando vi el diseño dije, hostia, este cuidado, que ya me aseguro que... ¿Visto? Hostia, qué chulo, sí. Es un RPG, tío, así con... Sí, sí, es que cartoon. Estos tienen diseños muy chulos, son los de... Oxígeno no incluido y demás. Hay Oxygen Not Included. Pero también hicieron que esto me recuerda un poco a este que era... Shank. Sí, Shank. Era un poco de este palo, o sea... Sí, la animación es así. Y el del ninja, tío, ¿cómo se llamaba el del ninja? Uf, el Mark of the Ninja, que sí. Es igual el mejor juego de sigilo que se ha hecho jamás. No, tranquilamente, ¿eh? Pues vuelven a la carga, tío, con otro juego, o sea que... Sí, sí, tiene buena, pinta, ¿eh? Tiene buena pinta, ya, sí. Ya sabía qué tal. Lo Neko, que hemos hablado. Lawbreakers, que... salieron diciendo es un juego súper frenético, súper locura. Sí, es un hero shooter. Y dije, me voy a meter. Christopher, no, jamás. Christopher, estás en la puta mierda. O sea, ya no te conocen los géneros. Tú sabes que existe el género hero shooter. Ni puta idea. ¿Sabes qué es un hero shooter? No. Esfuérzate a ver si sabes decir uno. Que no sea el Lawbreakers. Que no, que te estoy diciendo que no sé qué es. No, esfuérzate, seguro que lo sabes en tu cabeza. Un hero shooter. Piensa, es un shooter con. Con héroes. Pero héroes... Esfuérzate. De ¿héroes de qué tipo? Es que no sé. Ya, pero un shooter con héroes... O sea, porque tú en un shooter normal, multijugador, ¿qué eliges? Soldados, random. Pero sí. Si eliges héroes, ¿a qué se parecería? No lo sé. A lo mejor es algo que pudiese hacer Blizzard... ¡El Overwatch! ¡Ah! ¿Ves? Como sí que has podido con unas pistas súper discretas. Pues es de este palo. Pues, ¿sabes lo mejor de todo? No estaba fingiéndolo. No, se me ocurría. No, ya lo sé que no. Pues el Lawbreakers es este, que es uno que, por ejemplo, hay uno que tiene como una cabeza de tiburón martillo que salta y dispara para atrás y tal. Creo que está detrás de este juego, creo, no, seguro. El Cliffy B. De los primeros Years of War. Pues ese se fue y dijo, voy a hacer esto. Tenía pinta frenética, no, eso sí, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, salía... Mal no estará. Y además es uno de estos vídeos que salían los youtubers ahí todo locos ahí jugando a lo competitive. Que también sale en PS4, ojo. Me dejó un poco flipado. Dije, coño, la PS4 puede mover todo eso tan frenético. Luego salió Wargroove. De Chucklefish, me suena que han hecho estos. Lo he marcado porque digo, yo. Cuidado con el Wargroove, mira, ponlo. Busca imágenes. Es que Chuckle, yo he jugado algo. Es un juego Tactics, ¿no? Es como un juego de guerra táctico. Un poco como Fire Emblem, ahora que sé cómo va el Fire Emblem. Pero old school. Hostia, con papeles, ¿eh? O sea. Madre mía. Buenísimo. No he visto, parece la base World medieval. No he visto gráficos así desde el Inindo. Por lo menos. Hostia, qué bueno tú. Uf, lo quiero. Y esto sale para Nintendo seguro. Sí, sí, es así, para Switch. Es que, vale, pues ya sé que han hecho estos. Stardew, All Games, Star Wars, Bounty, ahora hacen el Wargroove. Pues esto, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. No, no, sí. Hostia, qué guapa la página, tú. Sí, sí, sí. Muy chula, tío. Yo decía, me suenan los de Chuckle. Pues sí, sale en PC y sale para Switch. Sí, tenía pintas. Y después el Mass Effect Shadow of War. Que se paren con el puto Mass Effect. ¿Qué Mass Effect, tío? Middle Earth. Ah, vale, coño. Yo digo, tío, otro Mass Effect y no me he enterado. ¿Sabes? Hijos de puta. Mass Effect Shadow of War, o sea... Matando a Sauron, ¿qué pasa? Pero no lo mataron ya las águilas esas. Pero en este caso hicieron una cinemática que era más meh que ver... el vídeo con el holocaust. Tiene buena pinta de Monolith, buenísimo. Sí, sí, no, no, ya dije en la conferencia de Microsoft que me pareció guay. Y acabaron con el Age of Empires Definitive Edition, que claro, la gente obviamente se tocará, claro, pero claro. Yo como no he jugado en Age of Empires en mi puta vida. A ti no te da. Me la trajo. Da igual. Yo seguía pensando, tío, BattleTech, buah. Y tú, salió Jordan Bachman y me ha mirado a mí, que estoy viendo en streaming semanas después. Semanas después, mirado, o sea. Pero me ha mirado a mí. Pero bueno, fue larga e intensa la conferencia. Pasamos a Ubisoft, con una hora 11 minutos, en la que salió Miyamoto ahí. ¡Soy Miyamoto, adoradme! Y todo el mundo, Miyamoto. Pues eso, hostia. Sí. Si alguien hay que adorar, no es al cabrón de Kojima. Y salió expresamente para anunciar este Mario más Rabbids Kingdom Battle. O sea, XCOM más XCOM y revienta la pantalla. Pero es que eso me mató, porque es un juego que cuando lo anunciaron y los Rabbids... Y digo, ¿quién quiere más juegos de Rabbids? ¿Quién quiere más juegos de Rabbids? O sea, ya basta, ya ha habido uno. O incluso dos. Basta. Y después con Mario me explotó la cabeza porque digo... Han dejado los de Nintendo, digo, vamos a juntar a nuestra estrella Mario, que no son tontos, o sea, no hay juegos malos de Mario, o sea, vamos a juntarlo con esta mierda infecta trisomática para hacer un juego. Pero después lo vi y dije, hostia, qué buena pinta. Hombre, claro que tiene buena pinta, obviamente. Y además es un XCOM con unas mecánicas cojonudas algunas, ¿eh? Pero, sí, ya, pero claro, ¿qué quiero decir? El mérito ya está hecho, ya no era suyo, ¿eh? O sea... Bueno, pues, madre mía, tampoco fue el primero el XCOM, ¿eh? No, es verdad. Pero bueno, que exclusivo para Switch, por si alguien se lo preguntaba. Bueno, lo sacaré. Claro. Lo van a sacar para Switch y para Sega Mega Drive. ¿Te imaginas? Cartucho. Obviamente, si yo tuviera una Switch me lo compraba, pero a la de corriendo. Pero... Además me hicieron mucha gracia los Rabbids, el Rabbids Luigi y todo eso me hizo mucha y gracia. Y Rabbids Peach, pero es que también, no sé, soportar a los Rabbids... Pero esos me hicieron gracia, no los vi tan desgraciados como los otros. Uy, el creador llorando, dice, oh, Dios, Miyamoto ha dicho mi nombre. Me ha tocado, después ha limpiado la mano con gel de este antiséptico, pero... Joder, pero estaba emocionado el tío, hostia. Hombre, porque si trabaja en el mundo de videojuegos, que venga Miyamoto es como, hostia, non plus ultra. No. Realmente, o sea, siendo totalmente, no subjetivo, objetivo, es... No, no, videojuego sí. Moderno lo ha creado el I4 más, ¿eh? Sí, sí, lo entiendo perfectamente, vamos, lo entiendo perfectamente. Hasta el puto, joder, John Carmack. Pero claro, empezaron bien, esto es los de Ubisoft, dije, hostia, qué bien que hemos empezado la conferencia, ¿no? Lo hemos pues petado. Ahora hacia abajo, en patinete. Nah. El tema es que hasta John Carmack, el Commander King, que lo hizo una cosa revolucionada para los PCs de la época, que era un scroll continuo. Y eso era súper difícil de hacer porque había que cargar mucha información. Porque lo normal era que tú avanzases al final de la pantalla y cambiase de pantalla. Uh-huh. ¿Vale? Como todos los juegos que jugábamos en Spectrum, uh-huh, por ejemplo. Obviamente. Para como hacer el Abusing Bell Profanation. Sí, pero estaba pensando en el Renegade, el Target Renegade. Sí, por ejemplo. Pero bueno, el Target Renegade tiene una scroll así más. Bueno, sí. No, te acuerdas, tú estás pensando a lo mejor en el KDH Dinosaurio y lo confundes. El Target Renegade era una puta mierda. ¿Sabes? Que va, tenía un scroll ahí grandísimo ahí. Pues el tema es que el tío, claro, tenías que cargar toda la pantalla y la memoria de los ordenadores de la época no daba para eso. Y dijo, vale, yo no lo puedo hacer con un, yo que sé, que había un 486, menos incluso, no puedo hacer, pero este cabrón japonés con una Nintendo de 8 bits, que tiene 8 bits de memoria, ha hecho el puto Mario, que hace lo que yo quiero hacer y no puedo con un ordenador que es mucho más potente. Llora, cabrón, llora. Y de ahí sacó, y el tío hizo como ingeniería inversa y lo sacó, porque también es el puto John Carmack, claro. ¿Sabes? O sea, que Miyamoto ha sido una figura para muchos y empezó como publicista. Dentro ahí, como hacía, dibujaba publicidad y diseño industrial y cosas así. Después dijo, oye, yo a lo mejor sé hacer un juego. Pero sí, a ver, es lo que decimos siempre. Mario es Mario, o sea, quiero decir. No, o sea. Luego, obviamente, tráiler del Assassin's Creed Origins no podía faltar. Además, claro, el segundo empezaron fuerte. Que ya hemos hablado de Assassin's Creed. Hemos hablado porque salió en la conferencia de Microsoft. Pero además, creo que incluso salió más en la conferencia de Microsoft que en la propia de Ubisoft. A ver si tendrá algún tipo de exclusividad de contenido o algo así. Seguramente. Porque Microsoft ha perdido muchas, porque tenía los Call of Duty, los FIFAs y tal, y se las ha llevado PS4, ¿eh? Posiblemente, no pero sé. Bueno. Pero bueno, no enseñaron mucho. Y me he puesto una nota aquí de esto, cómo encaja en el lore, sticker, porque en este lapso de tiempo que nosotros hemos contraído de manera cuántica, estuve escuchando la primera parte de la grabación y cuando hablamos del Assassin's Creed Origins, que yo pregunto, ¿pero esto cómo encaja con la historia de los otros Assassin's Creed y tal? Luego lo pensé y dije, coño, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿esto cómo encaja en, digamos, en la historia en sí de los asesinos? Porque en el Assassin's Creed 1, si no recuerdo mal, o sea, los Assassins son los Assassins, lo que llamaban despectivamente a los Nizaríes, que era una secta. Sí, una secta, sea, religiosa. En Egipto es imposible que se llamen Assassins. Eso era medieval, sí. Siglo X, XIII. Sí, sí, sí, sí. Que es donde estaba el Assassin's Creed 1. Estaba situado en el. Viene del Hash. Exactamente, Hashashino, como se pronuncie. Sí. Claro, en el antiguo Egipto, ¿qué me estás con Tyner? Sí. Otra vez con la capucha, además. No, bueno, me da igual. Tiene buena pinta. ¿Esto cómo encaja en el lore? También hay una cosa, que no he visto nada del futuro, no saben si saldrá. Ojalá no saliese nada del futuro. No estoy diciendo que tenga mala pinta, solo estoy diciendo que esa es una pregunta hago. No encaja de ninguna manera. O sí, porque claro, como van pero vía bueno, Animus, a lo mejor pueden introducirlo. Animus pueden decir, no, y pueden decir, ese era un assassin, pero después en su línea temporal no lo digan. No sé. ¿Eso te parece una explicación, Jaume? ¿En serio? ¿Qué? ¿Eso te parece una explicación? Ese era fabulosa. Ah, vale. O sea, si hubiese escenas del futuro, ¿no? Que espero que no. Espero que lo quiten, que lo borren. O sea, como si nunca hubiese pasado. Que cojan, hagan remaster de los juegos antiguos y las quiten. O sea, para no estar, oh, soy de Mumbai, voy a mirar las paredes. No, eso es una puta mierda, Ubisoft. A ver. Ubisoft, eso es un puto rollo. O sea, ¿quién quiere jugar así? Me han encerrado. Miro las paredes. Coño, pero eso es un puto rollo. Parte de la historia. Un puto rollo y me saca del juego. Y que tenga interfaces como futuristas en el puto medievo me saca del puto rollo. O sea, no puedo. Yo no tengo tanta imaginación. No soy. Sí, sí tengo, pero no soy tan guay como para imaginarme que estoy jugando a un tío que está jugando. O sea, imagínate, el nuevo Mario. Qué limitado que eres. El nuevo Mario. No juegas a Mario. Juegas a un simulador de un metatester de Miyamoto. Que vas a jugar al Mario. Digo, ¿qué puta mierda es esta? Fantástico. Ahora están los de Ubisoft ahí apuntando. Digo, ¡joder, macho! Digo, lo petamos una tras otra. Pero vengo a decir, imagínate, hay escena del futuro. Y dicen, tú eres el último descendiente de una super estirpe de San Niggers de puta madre. O de lo que sea. Menos racista, supongo que lo hará Ubisoft. No. Y dice, estos son Assassin Creed Origin. Es el origen del credo de los asesinos. Sí. Pero no significa que ellos sean el credo de los asesinos y se llamen entre ellos Assassin. No, claro. A lo mejor le dicen, tú, puto Egipto de la capucha. O sea, se llamaba así. Y más pero tarde, claro. Ellos en el futuro lo saben, que más tarde esos son el origen tal. Muy bien. O al menos, o el origen del ser humano eran seres humanos. Muy bien pensado. Y ahora. Y o ahora el origen de las especies eran especies. ¡Qué mierda es esta! Muy bien pensado. Claro. Ahí ahora están los Ubisoft apuntando. ¡Hostia! Ahora los Ubisoft salen primero y dicen: ¡Soy Assassin's Creed! ¡Egipto! ¡Division! ¡Qué mierda! ¿Qué mierda es esta? Y lleva una sudadera que pone Assassin for Life. Y yo, Ubisoft, lo tenías a huevo. Dios mío. Ay, bueno, sigamos. The Crew 2. Trailer CGI. The Crew 1 es como el fracaso de la época. Y sacan el 2 con dos cojones. Y no, pero el 2 va a molar más. Una puta mierda. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? No puedes saberlo. No puedes saberlo. Nunca. Pero me la juego. El vídeo no parecía malo. La CGI estaba bien. Sí, y salía claro, imágenes del claro. juego. Sí, sí, será bueno como el primero. Que lo jugué a la beta con garaje. Ah, mira. En la Xbox One. La Xbox One era, sí, me parece que sí. Y desaparecíamos. O sea, se suponía que lo gracioso. Pero eso era una feature del juego. Sí, lo gracioso era que tú jugabas con otros jugadores en el mismo mundo y era todos Estados Unidos. Eso era chulo, porque decía, voy de Nueva York al otro lado, sea lo que sea. Que el otro lado. Lado. Anti-Nueva York. San Francisco, por ejemplo. Sí, voy de Nueva York a anti-Nueva York o San Francisco, como quieras llamarlo. Y vas así tal. Pero claro, había trozos de carretera que eran trozos de carga. Y a lo mejor saltaba pu y te perdías el servidor. Y tú estabas conduciendo al lado de tu colega. Esto era la beta, pero no mejoró mucho. Porque era la beta que sacaron cuando faltaban 5 días para sacar el juego. Hostia. Digo, en 5 días no la arreglas. Ah, me acuerdo de esto, ¿qué tío? Hacía? Ahora me acuerdo. Desaparecía el otro coche. Y yo decía, caraje, cabrón, ¿dónde estás? Y yo, no sé, estoy aquí a tu lado, no sé qué, tal. Me sale el mapa que estás al lado. Y yo llegué, me pasó la situación, no sé qué hice. Llegué a Nueva York. En Nueva York no había un puto coche. Estaba solo en Nueva York. Porque había llegado al servidor fantasma. Y yo, qué bien. Y después dicen, de Nueva York, Palma sí que está jodido. O sea. Bueno. Ni las más mínimas ganas. Y luego ya, bueno, lo que para mí se lleva a la conferencia de calle, que es tráiler de South Park. The Fractured But Whole. Y luego se ríe. Buenísimo. South Park, The Fractured But Whole. ¿Hemos explicado alguna vez este juego de palabras que no han podido traducir ni de puto lejos? Del culo partido. Sí, que pero bueno. Pero entero. Realmente el título significa South Park, lo fracturado pero entero. Sí, pero si lo lees en inglés rápido. Es el culo fracturado. Sí. Y aquí lo han llamado el agujero del culo fracturado. Sí, el agujero del culo fracturado. Y aquí lo han llamado retaguardia en peligro. Y yo, vale. Bueno, es que es imposible. O sea, el juego de palabras es imposible de traducir. O sea, imagínate que aquí dicen el culo fracturado. Y dices, hostia, tío. No, obviamente. O ponen lo fracturado pero entero. Y dices, No. Tenían que inventar otra cosa. Pero no sé, tío. Retaguardia en peligro. A mí me hace gracia retaguardia en peligro. Bueno. Hay cosas que me hacen más gracia. Y debo decir que, claro, me pareció punto álgido de la conferencia, un juego que me hace muchísimas ganas, pero pasaré un tupido velo por encima porque no quiero hablar de ello. ¿El qué? Del trauma que tengo con esto. ¿De cuál? ¿Del South Park? Sí, porque no he podido ver el resto de la puta serie para jugar al primero. No he jugado a la vara de la verdad. O sea, así lo digo. No la acabé de ver. No. Júgalo. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque ¿por no. Qué? No me sale de los cojones. No lo jugaré hasta yo lo que jugaré. No haya visto las yo... 17 putas temporadas. Yo lo jugaré. ¿Son 17 o ya son Mira, 18? Igual ya son 18. Yo lo jugaré, lo grabaré para YouTube y te obligaré a editarlo. Y digo, edítame esto, que está tal. Y tú, ¡wow! Lo haré sin mirar y sin escuchar. O sea, saldrán los vídeos de cualquier manera. Y la peña, ¿qué? Y la gente, por fin editan bien un vídeo. Y la gente, ¿pero qué haces? ¿Qué es esta mierda? Yo lo tengo para jugar el primero. Hostia, yo también lo tengo. Lo empecé a jugar y es muy bueno. Lo curioso, o sea, lo sangrante es que mi cuñado me lo dejó. Lo tengo en mi casa. O sea, podría jugar cuando quisiera. Jógalo. Y además lo empecé y dije, hostia, qué gloria, tío. Piensa tengo, que es como el Assassin's Creed Origin. Tengo parte del juego, o sea, tengo el juego... ¿Qué? Piensa que es como el Assassin's Creed Origins. ¿A qué te refieres? Tú juegas al juego y después vas viendo la serie y dirás, hostia, esto es por esto. Ah, será claro. Como Flash Forward. No. Hay que ver la puta... Además, es que es una serie que... Pero la que estás verla. Viendo. Es la puta serie. Pero la estás viendo. No, la entonces, ¿cuándo la vas a jugar? ¿Come mierda? Es que es eso, es que... Joder, qué mierda de vida. ¿Cuántas temporadas lleva ahora? ¿4? 11. No, llevo 11. Pues ya me está, queda, para lo que te queda. Llevo más de la mitad, pero... Fua, tío. Tengo la sabiduría del mundo en la punta de los dedos y no puedo aprovecharlo. Venga, siguiente. Transference. Metatrailer, no sé ni lo que, lo voy a buscar. Búscalo, es de Spectrevisión. O sea, es del Elijah Wood, que además pongo metatrailer porque es un trailer muy... ¿Es del Elijah Wood? Sí, y sale el tío diciendo... ay, Spectrevisión, porque hablan de Spectrevisión como si fuera... ¿Cómo que Elijah Wood? Que sí, ponlo, dale, Transference. ¿Que lo ha programado él? Sí, con sus dedos de Hobbit. Me lo he imaginado, vale, caracterizado. Vale, pongo Transference solo y me sale. Claro, Transference te pondrá Transfarring. Espérate. Spectrevisión. O sea, es un metatrailer porque estaban hablando de la desarrolladora como si fuera una compañía dentro del juego que había hecho una, digamos, una especie de experiencia virtual macabra. Mira, este no es el Yabut, ¿eh? Ya sé que este no es el Yabut. Mira, este tampoco, este es un estudiante de arte lesbiana. Ya, claro que sí, ya. Pues me he imaginado al hijo puta caracterizado de Frodo delante de un ordenador programando. y obviamente Sam debajo de la mesa. Ay, historia Frodo. De una programación y vuelta otra vez. Señor Frodo. Ay. Pero bueno, ya te digo, es un tráiler. ¿Sale muy... algo del juego? No sale, o sea. Salen imágenes que no sabes si son del juego, si no son... Hombre, si no... que igual es la crema. A lo mejor después te vuela la puta cabeza. Claro, no. Si yo no he dicho lo contrario. Solo he dicho que... Mira, sale Mario flipando. Una foto de cómo decir Elijah Wood. ¿Qué? ¿Elijah Wood? ¿What? Esto es el... Sí. La imagen. Vale. Muy mindfuck. Mindfuck. Y sale la... Sale esto. Esto es un... Gameplay. Sí. Me recuerda al Night Trap. Trippy trailer for Transference from Elijah. No. Igual. Ahora es el Night Trap remaster. Lo iba a decir. No queréis remaster, putas. Toma, remaster de Night Trap. Buah. Y lo flipo. I'm Commander Sims of the Sega Control Attack Team. Scat Mission 230. Pues ahora lo hacen los que han hecho el Until Dawn. Un Night Trap. Tranquilamente. Y lo peta muchísimo. Hostia, por cierto, el Until Dawn ahora lo puedo jugar. ¿Está gratis? Sí, píllalo, está muy bien, dicen. Yo lo he jugado. Lo podía haber jugado igualmente, que lo tiene mi cuñado. Pero... Bueno, lo dices flojo, pero te acercas al micro. O sea, lo escucha igual. Ya, pero es que podía haber jugado cuando quisiera. Me parece que está chulo. El de pistola fue súper bueno, el de VR. Uh-huh. Se ve buenísimo. Está, pues eso, está gratis en el PSP. Bueno, píllatelo. Sigamos. South Park. Debéis jugar. Yo no he jugado porque soy un puto fósil de mierda. ¿Te has saltado dos? Ah, sí, está. Skull and Bones, que es como decir, como en Egipto no hay barcos pirata, cogemos los barcos pirata que hicimos en el Black Flag, que es el último Assassin's Creed que ha gustado a alguien, y hacemos un vídeo full piratas. Y básicamente es eso, ¿no? Pero, ¿parecía divertido o no parecía divertido? Hombre, lo mejor de los Assassin's Creed de los últimos años. A mí me compra, ¿eh? O sea, dije, bueno, me ha gustado. Y salió el vídeo de un combate PvP, ¿no? 5 contra 5. Y después Monstruo Marino y toda la pesca. Y mi Monstruo Marino. Y después Just Dance 2018, que es de baile, que no, bueno, a alguien le interesará bailar. No sé cómo va este juego, la verdad. No sé si haces el gilipollas random o hay alguna cámara que te recoge. Hombre, o algo. Hacer el gilipollas random no tiene ningún puto sentido. ¿Te imaginas? No hay cámara ni nada. Y tú, bailando. Ah, te diré una cosa. Te diré una cosa muy seriamente. Te he dicho, hacer el gilipollas random no tiene ningún sentido. Pero recordemos el tema SingStar, que Daniela hacía... y ganaba. Te pegaba unas palizas, o sea, porque tú, con tu... Porque ahora... Ahora, venga, serio, anécdota para esto el lore. Esto es lore, o sea, Christopher sabe cantar. Tú sabes cantar, tú tienes conocimientos básicos incluso más que básicos, medio avanzados, de canto. o no. Saber podría las ser. Técnicas. Podría, podría ser. Es. Después otra cosa es que te vayas con unos greñudos. O sea, y cosas de estas. Pero podrías cantar. Incluso me suena que te presentaste a un casting de ópera, de un curso de ópera o algo así. ¿Qué? ¿Tú? Sí, para algo, para estudiar canto, no sé qué. Sí, una cosa me contaste de estas. Que fuiste como una audición de ópera o algo así. Hostia, ¿puede ser? Claro, puede ser. Pero... no, es. Tú me lo contaste, a no ser que me mintieses. Podría bueno, mentirte. Tú sabes cantar. Ah, podría, vale, ya recuerdo lo que era. No, no era? Recuerdo ni de qué era. Te lo que juro. Era, pero era algo así. Era algo así. Fuiste sí, al sí. teatro principal, no sé dónde al, no, fue al lado de la escuela de arte, no recuerdo. Al lado de la escuela, de, al lado de donde hacíamos. Bueno, algo. Pero fuiste a cantar y tal. Te dijeron, por favor, caballero, abandone este edificio. Yo sé. No, pero vamos, que sabes cantar. Después, por ejemplo, en el otro lado del espectro estoy yo. Que no sé, o sea, ando por inercia, porque no tengo ritmo ni para acompasar los pasos, ¿sabes? Soy terrible, soy la persona con menos ritmo, tal, ¿qué hacen? A poco, además era, a poco de empezar yo a salir con Daniela. Sí. Dije, venid a mi casa a jugar sin estar. Y claro, Christopher así, ¡guau! ¡Wow! Que cantando todas las palabras, tal, además sabe pronunciar inglés, y además era una de estas de un grupo de estos de negras, no sé qué, y tú... Era... cantando súper bien y hacías una puntuación buena. Después cantaba yo y no me dejaba acabar nunca la canción. Decía, eliminado, o sea, eres la mierda. De, hecho, grabamos en la sí, esto, yo, para escarnio, encima te sí, grabamos sí. cantando Ricky Martin o que alguna fue cosa buenísimo, así. Eso fue buenísimo, pero fue lo más bueno. Cantar bien no tiene mérito. Hacer lo que hice yo con la canción de Ricky Martin, Dios, porque antes podías poner tu voz y hacer videoclip. Dios, si pudiera recuperar esto pues, para el podcast. Hay una memory card que es muy buena. Si lo pones en el podcast, en Patreon, la gente paga para ver eso. Ya ves. Pues, el tema es que, claro, Daniela le da vergüenza, coge el micro y empieza como a hacer un ultrasonido de murciélago que hace que Daniela también canta por aquí y entona y tal, pero ahí, como le da vergüenza cantar, pues que hace así la tonadilla. Y empieza a ganar. El puto marcador dice, clac, clac, clac, perfecto. ¿Cómo? Y Christopher súper ofuscado, así como solo se ofusca a Christopher. Como así, y cada vez lo hacía como más bonito, más con la voz más aflautada de Castrati. Ahí, oh. Que además una vez, no sé qué cantaba, con una de Offspring, la de Self-Esteem, de Offspring, que esa la cantaba. Y no sé quién te dijo, digo, joder, pero Christopher, ¿por qué fuerzas la voz? No sé qué, digo, porque no tiene gracia cantar como cantaría yo. Si lo canto con mi voz, gano seguro, pero tengo que imitar su voz. O sea, no le bastaba, es como jugando al Dark Souls, pero con el single star. Y yo, Y Daniela solo haciendo... Pues a eso nos referimos, Just Dance. A lo mejor solo hace... Vibras rápido, y solo te detecta y ganas. Vale, pero ¿a dónde querías llegar? ¿Al South Park Phone Destroyer? ¿O qué? Efectivamente, a ese vamos. ¿Qué pasa? No sé, no tengo ni puta idea. ¿Eras tú que querías hablar del South Park Phone Destroyer? No, que va. Yo solo decía... No, yo decía... No, yo decía que tú empezabas con el... Y nos hemos dejado porque hemos saltado tanto... Ah, sí, no. No, es que hay dos South Park y los separaron para no... Sí, para no... Para evitar explosiones del EFA, los tuvieron que separar. Vale. ¿Y este qué es? ¿Para móviles? Para móviles, obviamente. ¿Lo he probado? No. ¿Lo puedo probar? Ni lo sé. Ya está. No lo sé. La verdad es que... hombre, era para 2017, que por cierto, ahora que lo pienso, no hemos dicho nada de las fechas. Pero bueno, a la gente le importa una mierda. No está escuchando esto. No viene a informarse. No viene aquí para informarse. Si te vienes aquí a informar, madre mía, colega. Estás muy jodido. Pero es un juego de South Park para móviles. O sea, es que no sé qué estáis esperando para buscarlo. Por si acaso se puede descargar. Ahora voy a mirar y os lo digo... Vale. Inmediatamente. Mientras, el siguiente vídeo fue de Starlink Battle for Atlas. Qué bueno, no tengo ni puta idea de cuál es. Pues yo creo que sigue la fiebre del No Man's Sky. La gente ha pensado, hostia, vale. El No Man's Sky era una puta mierda. Pues ahora voy a hacer mi No Man's Sky con casinos, con putas y con muñequitos. Porque el Starlink este es de comprar la nave físicamente y te la vas montando en el mando. Contando? Te yo lo juro, esto. Te a lo ver, juro. Espera. Esto es así. Como bueno, te lo estoy contando. Lo quiero. Dije, pero esto solo será en Switch. No. En Switch, en One y, me y en Starlink, PS4. Battle for Atlas. Pero además, es la puta mierda este podcast, ahora que lo pienso. Ahora, la gente que le interesa, que no nos conoce, ya no está escuchando aquí. No, no, está, obviamente. Pero estamos buscando las cosas todo el rato. Somos la puta mierda, tío. La gente, o sea, los que siguen aquí es la chusma que sabe que lo que sí, viene. Sí, sí. Y cuando digo... una vez te las montas, que me estás contando. Sí, sí. O sea, puedes hacerlo solo en el juego, pero tienes la opción de comprarlas físicamente e ir montándotelas en mando de... Mira, el mando de PS4 con la nave encima... Hostia, yo quiero esto. No sé cómo funciona, o sea, es rollo, me compro unos cañones de asalto Feten, me los enchufo ahí al muñeco y me salen en el juego. No sé, un rollo como amigo... Yo quiero esto. Tío, qué rápido te han comprado. Reservar. A ver, ¿qué pan vienen? De Ubisoft, eres mi nuevo dios. Esto es buenísimo, tío. No, trailer no, quiero comprarlo. Hostia. No hace falta, dijeron que no hacía falta comprar las físicas, pero claro, si no, no compras la nave física no tiene gracia. Es que probablemente yo me compre las naves físicas y no juegues. No sería la primera vez. Son chulos, los diseños son muy chulos. No, no, sí, es... Wound. Y salió el tío ahí diciendo, mira... ¿Qué molaba en los 80? Coño, los muñequitos. No dijo los Transformers, pero todo el mundo sabía lo que estaba pensando. Hombre. Yo lo escuché. Yo lo escuché solo. No, el juego de Google no está mal. No, no. Sí, sí, puede estar bien. Shop. Se está metiendo en shop, ¿eh? O sea, no, esto no, no es... No, quiero ver a ver si hay algo. Carlos Juárez Bunting Blow. Pero, ¿cuántos años tiene este puto juego? Bueno, estamos locos. Te están diciendo que lo compres por 2,5 euros. Pff, mucho me parece para la mierda de juego era. A ver, está el link. Míralo. ¡Oh! 110 euros el Assassin's Creed no sé qué con muñeco. Me cago en la puta. Assassin's Creed Origin Gods. Gods Edition. 1010 euros. 1010, digo yo, 110. Pero viene aquí toda la crema. ¿Cómo se pasan, tío? Bueno, pero qué... Vale, no está aún a la venta. No, si sale en el 2018. ¿Qué estabas mirando? El Fond Destroyer. Ah, vale. Una expansión anunciaron del Steep, o sea, Road to the Olympics. Que el Steep te molaba, probé, ¿eh? Sí, lo probé un fin de semana que estaba gratis y me moló mucho. Pero ese juego que digo, hostia, lo quiero comprar, pero después tendré tiempo para jugar. Ya. Yeah. Tendré tiempo para jugar, coño, el que quieras. Juegas al HOTS, en vez de jugar al HOTS, juega al Steep. No. No, no tengo tiempo, si me siento al ordenador o es para dos cosas ahora. Ahora un juego se ha comido sitio. Ah, el Stellaris. El Stellaris. Hostia, cago en la puta. Bueno, ya vuelvo a estar en el Fox. So. Sigue, tú sigue hablando, yo te escucho. Ya, no, claro. Pero la cuestión es que quiero saber yo. Búscalo rápido, porque quiero saberlo. Bueno. Y siguiente vídeo, Far Cry 5. Far Cry. No. El tráiler que sale, que empieza como un gameplay y después te meten la música, la de bom, bom, bom. Sí. Ese tráiler me pareció cojonudo. A mí también. Estaba súper bien hecho. A mí lo también. He visto un par de veces porque digo, es un tráiler súper bien tratado y súper bien hecho. Far Cry 5, me imagino que será lo mismo. Al menos es un poco novedosa, entre muchas comillas, la ambientación, porque es Estados Unidos, una secta religiosa... Pero Far Cry 5, igual en el 5 no, pero en breves tendrán que hacer como en el Assassin's Creed. Parar uno o dos años sí, y hacer uno nuevo. Están como muy exagerados, ¿eh? Pero bueno, no he jugado a ningún Far Cry y en este me han vendido, me han dicho, mira qué tráiler y además secta religiosa. Y yo, compro. Vámonos. Hay un montón de tips, South Park Fond Destroyer, Guide South Park Fond Destroyer. Pero no está el South Park... Porque igual a lo mejor mi móvil no lo pilla. O porque no ha salido todavía. O porque solo está para... ¿Y por qué hay tips si no ha salido? Porque son muy listos y ya lo han sacado los tips. Cazulhu Virtual Pet. Ya lo sé. Pero métete y verás que los tips están vacíos. Está vacío. Te baja la aplicación y es una aplicación vacía. ¿Es verdad? No lo sé, no os digo, coña. Es de cartas. ¿Qué? Es de cartas el juego. Parece. Sí. Hombre, los tips está un 2,1. A ver. La gente que dice que es una estafa, el nombre de Steve's no es el juego. Basura, es engañoso, no tiene que haber nada que ver con el juego. Es para que lo descargues y comas spam de publicidad. Muy mala, no la descarguen. Solo es un menú. Dios, soy un visionario, lo he visto yo primero. Bueno, y el último vídeo, CGI del Beyond Good and Evil 2. Uf, el CGI este... Muy chulo, ¿no? Muy dura. me la puso. O sea, el CGI está... Pero a esto hay que incluir que, bueno, yo... Es como un corto el CGI este. Sí, sí. Funciona sí. Muy, bien solo. Muy guapérrimo. El simio, ¿por qué tiene que ser un puto cockney londinense, tío? Habla como... A lo mejor es un cockney... Joder. Londinense y no es un simio. Eso me... A lo mejor hay un simio quejándose de eso mismo, ¿sabes? Ah, tío, eso... Oh, Dios, se tiró mi móvil. Eso me jodió. Así como me moló mucho en el... ¡Buen apetito! El Shadow of War, así como hablaban aquí, dije, hostia, puto simio, tío, ¿por qué le han puesto este acento buenísimo, cockney, cabrón? El simio buenísimo. Sí, buenísimo, es verdad. Y la suerte que tuve, claro, que tú me pasaste luego el vídeo del colega hablando sobre el gameplay, ¿no? Sobre lo que del Michel hecho. Ansel. Porque, claro, esto... ¿ves está el, muy bueno el primero, ¿eh? ¿Ves el primero? No jugué ni para atrás. ¿Ves el...? Sí, soy un ignorante. ¿Ves el vídeo, el CGI? Y el CGI mola un montón. Sí, sí, sí. Pero, joder, cuando ves el gameplay, el tío diciendo, mira la escala, y lo tira para atrás así al máximo, mira escala, y dice, digo. La nave es así de grande. Y tú te metes con tu nave más pequeña y la escala es 1-1. Sí, sí, sí. Es muy... Es como... Muy exagerado. Como lo que estábamos diciendo, como un No Man's Sky, pero a tope. Pero a ver... Pero bien. No lo sabes, o sea, no, sabe, puedes bueno, vender lo que quieras. Hombre, pero... después sí, eso está muy... Pero me sorprendió eso porque se decía que estaba en estado de desarrollo cero, que significa que cuando aún no han empezado. Pero cuando enseñaron eso digo, esta gente no está en estado de desarrollo cero, está bastante a tope, al menos tienen un motor y unas movidas. Eso sí. Además molaba porque era eso, o sea, eran escalas realistas, que es lo que impresiona, porque en los juegos nunca hay escalas realistas, ni en los GTA ni nada, realmente. Bueno, según qué juegos. Sí, bueno, pero... Igual son un poco tramposas, pero quiero decir, más o menos, siguen con la escala, según qué juegos. No. Sí, pero no a ese nivel. Bueno, este nivel era bastante brutal. Nivel que el tío dice, juego, mira, ahora estoy encima de esta estatua, me tiro para atrás y se ve toda la estatua. Y dices, Dios mío, qué puta estatua grande. Sí, después ahora me tiro para atrás, se ve todo el planeta de detrás, sí. Que además rotan y tal, y después se tira más para atrás y, uy, eso es mi polla. ¡Ah, manche, Lancel! Y el tío se metía en la nave y con la nave viajaba a X velocidad. Y dice, ¿puedo aumentar la velocidad? De la nave grande salía una nave pequeña y con esa la quedaba buena. No se puede aumentar la velocidad y lo veías a tope. Digo, salgo de la atmósfera terrestre, puedo ir más rápido todavía después. Y dices, hostia, tío. Y es lo que tú dices, el planeta, digamos que orbita alrededor de otro planeta y tiene en cuenta pues la luz de cuando el sol está... Bueno, cuando hay un planeta entre el sol y el planeta en sí. Y dice, y cuando, yo qué sé, y además... Todo influye. Luego, a lo mejor, en la otra parte... O sea, las ciudades... Ha caído un meteorito. Exacto. Porque no tiene la protección de la gravedad del planeta grande. Exacto, exacto. De la luna, o sea, eso. Claro, esto suena a No Man's Sky. Hablas mucho y suena muy bien. Sí, sí, pero eso es lo que... No sé si lo dije en este podcast o lo digo... lo digo ahora. Si lo dije, lo repito. Es que No Man's Sky ha hecho mucho daño. Porque claro, como ya nos han vendido la milonga esta, que ya hablé del tal, que no me pareció tan milonga, aunque muchas cosas sí, realmente, por culpa del troll de Sean Murray, ha hecho mucho daño, porque ahora cualquiera que haga una cosa que a lo mejor se le puede... Con lo que ha enseñado, lo mínimo es concederle el beneficio de la duda, de decir, hostia, si lo haces así, cojonudo, pero ahora ya todo el mundo que piensa, nos va a meter un ñordo pero, como el No Man's Sky. Pero me alegro. Coño, me alegro, sí, porque así también, por lo menos claro, la gente dice, claro, cuidado. Claro, no va y, oh, me lo creo todo. No, obviamente, a ver si paramos un poco de preventas, y o sea, de precompras y de... Esto es exactamente lo que dije en el vídeo de No Man's Sky, ¿no? Pues seguramente. Pero, que la culpa es nuestra, nos merecemos por idiota. Claro que sí. Sí, sí. O sea, tranquilo, que salga el juego, que lo estudie, o sea, que juegue la gente y luego te lo compras. Pero bueno. Y aquí si acaba... Todo, ¿y si todo el mundo hiciese eso? Y sale el juego, nadie se lo compra, ¿cómo sabes si es bueno? ¿Sabes quién se lo comprará y quién hará críticas? Ah, la gente vale. De las revistas y... Yo ah, sé, sí, eso o, sí. Que para sí, eso sí. Están, ¿no? Sí, sí. Revistas, pero... vivo en los 90. O ahora es todo revistas, online. Revistas, páginas. La micro hobby que la... viene... Pero las páginas... Un saludo a tu brolo, que también se lo comprará. Porque hace reviews también y movidas. Ya, sí, sí, ¿no? Siempre hacemos... Primeras impresiones en sí. Casi todos los juegos tienen primeras impresiones. Siempre hacemos spam de canales, meteos en su canal, que AK es... World. AK World. Yo creo que tendría que cambiarlo a Brolo Channel. ¡Ja! que tendría más visitas. O sea, ahora está, lo tiene a huevo, pero bueno, no. Eike Walt, Eike con K. Walt de Mundo y Eike de City Hunter. No. ¿No? Del personaje de un juego de PlayStation 2. Ah, cuyo, sí, porque el otro era Río, cuyo, el de City, cuyo nombre no recuerdo. Sí, pero es que normal lo tiene Saeva, Saeva en el Twitter, creo. Ah, en por eso me he confundido. Sí, porque era Río Saeva. Pero ¿y qué es de un juego? Es de un videojuego. Ahora no lo sabes, se va a cagar en tu vida. Porque me lo ha repetido 200 veces. ¿De un juego de PS2? Si no recuerdo mal, sí. Un juego japonés, así, un RPG, me parece. Este que dijo tal, que lo enseñó por Telegram, aquí digo, yo lo tengo, no sé qué. Que decía, no sé. Batman, está guay, no sé qué. Puede ser. Podría ser. No. Sí, coño, ¿y qué? De Mortal Kombat 2. Venga, sigamos. Bueno, y después de la conferencia de Ubisoft, llegamos a 0 Kelvin, la temperatura desciende, desciende. Está tan enervado, porque eres más fanboy y te duele más. No, pero no digo que no lo digo porque sea mala, digo que la temperatura desciende porque fue fría. Fría, o sea... Pues van así, somos androides japoneses, lo hemos petado. Sí, no, se pareció más el Spotlight de Nintendo que otra cosa, o sea, era rollo... Juego tras juego tras juego, o sea, conferencia cero, o sea, salió el tío y dijo, ve, Sony guay, molamos mucho. Porque los criticaron en anteriores. Mira todos los juegos. Hace mucho de tres decían, es que habláis demasiadas mierdas, queremos juego. Y dijo, juego, pues juego. No, está bien que pongas juego tras juego, pero, o sea, un poco de... Y enseñaron más cosas de los juegos que presentaron el año pasado, ¿no? Sí, pero un poco más de show, pero también es fría porque también lo que enseñaron, joder, me dejó un poco... Bueno, está guay, tío, pero... O sea, el Lost Legacy, empezaron con el Uncharted, obviamente. Empezaron con la música... ¡Hostia! Empezaron los músicos en vivo ahí con la tabla y tú y digo, hostia, estoy escuchando Tool. Ahora Tool va a anunciar nuevo disco en la conferencia de Sony. Digo, nuestro nuevo disco es un videojuego, te imaginas. Bueno, Uncharted de Lost Legacy, el legado perdido, que las protagonistas son Nadine y Chloe. No, va a ser bueno, no hagas... Sí, porque va será ser bueno, es Uncharted, quiero decir. Y es un DLC que al final es un puto juego. Seasons Ambition. ¿Cómo se llama? Dice The Lost Legacy. The Lost Seasons. Sí, será bueno, pero son personajes realmente... Ya, pero es un DLC, quiero decir. Sí, ¿qué van a meter? ¿A quién van a meter? A Sully y al hermano. ¿Qué va? Sully y al hermano. De Sully ya tenemos suficiente con los Uncharted. ¿Qué va? Sully y el hermano. ¿Y qué hacen? Van ahí y dice, ay, Sully, me has traicionado. Y dice, joder, no, el que me has traicionado. Vez. Otra vez dice, no, tío, el que me has traicionado ha sido tú. Y dice, hostia, en verdad. Pues ah, pero no, super realmente. Podría. Pero te he traicionado porque sabía que tú me vas a traicionar y que tú sabías que yo te iba a traicionar. Mira, y luego sale y luego sale Nathan. ¡Ah, os he traicionado a los dos! Eso nadie se lo esperaba. Y luego los Monty Python. Nadie se esperaba tampoco a la Inquisición Española. Y después sale la mujer de Nathan. Y dice, sí, pero tu hijo es negro. Y yo digo, ¡oh! Traición suprema. Uncharted de Stabber Legacy. De Stab. De Stabber, sí, el apuñalador. No sé, sí, será guay, pero son personajes que... Ya. Y luego el DLC de Horizon, muy guay también, pero claro, no he jugado todavía el puto Horizon. Seguro que me gustará. Days Gone, que es el juego este de zombies, que como que lo dije, sí, pero sí. Como dije, está guay. Sí. El trailer este me atrajo más de lo que ya me. O sea, el del año pasado era un poco. Bueno, enseñamos que esto es un juego de zombies, pero con hordas de zombies. Mm. Aquí un poco más de juego, muy lo que tú dijiste. O sea, de Last of Us. Se nota este ambiente. Si van a sacar un Last of Us 2, esto se va a comer un cagao. No sé, no, es que no me atrae. Ya me cansan los zombies, ya tiene que ser una cosa muy especial de zombies. Por ejemplo, me atrajo más el State of Decay por el grafismo, sí, y todo esto, y porque enseñaba cosas que dices, hostia, qué chulo. Uh-huh. Puedes hacerte tu base y tal, sí. Pero es que es un Last of Us. Parece con muy moto. Last of Us. Parece muy Last of Us. Eso me parece muy el problema que le veo es que me parece muy Last of Us. Mm. Yo también. Habiendo un Last of Us. Yo también. Y claro, puestos en mi tesitura, por ejemplo, dices, tú, puto fósil, no vas a jugar a ningún juego de aquí a 2020. Y claro, te dan a elegir, ¿qué voy a hacer? Jugar a The Last of Us 2. Hombre, clarísimo. Nos ha jodido, sí. Salvo. Me voy a pasar The Last of Us 2, pero primero me tengo que pasar el Days Gone, el Uncharted de los Legacy. Pero cuidado, que Days Gone a lo mejor tiene algo, cuando ya salga el juego, tiene algo que dices, hostia, a lo mejor por esta característica merece la pena darle un tiento, pero no lo sé. No lo sabemos todavía. Pero eso ya lo tendrían que haber enseñado. Si tienen eso, tienen que decir, ¡pah! En tu cara. Mira, pero. ¿Cómo ha pasado con el State of Decay 2? Sí. Pero decir, mira, pa, pero el Zelda está hecho con crack, pa, cristalizado. Luego, Monster Hunter World, buah, lo van a petar. Con crack cristalizado. Ahora te reviene. Ahora me reviene y digo, hostia. El crack está cristalizado, pero bueno. Pero bueno. Monster Hunter World 2, World 2, yo le pongo ya el 2. Monster Hunter World 2, 2. XX 2, no, un Monster Hunter como online que lo va a petar. Porque el Monster Hunter... ¿Aquí lo petará? Tal vez. Porque lo petan bastante los de 3DS. Sí, sí. Pero en Japón, vamos, esto va a ser... Va a ser muy crema. A mí, pues, no sé, tampoco me dijo demasiado. No, pero porque no te has puesto, a lo mejor. Ya, es que es eso, pero no lo sé. Porque bueno, estoy muy japonés y es como rollo... Jaja, matar un jefe de Dark Souls, qué difícil es. Que por cierto, que bueno, yo he leído el... esto que has compartido en Facebook de Crash Bandicoot y Dark Souls. No quería mencionarlo en el podcast. ¿Por? Porque no. Porque no quería mencionarlo, porque no. igual me caliento demasiado. ¿Por qué? Pero pues, ¿no te ha parecido bien el...? No, lo que me parece flipante es que la gente esté meme tras meme. ¡Ay! Crash Bandicoot Dark Souls. Pero me mola lo que dice. Sí, pero me mola lo que dice el del artículo, que dice, no, difícil es Crash Bandicoot porque o tiene los reflejos o no los tienes. Bienvenidos a lo que eran los videojuegos. Oh, hemos descubierto Roma. Que los Crash Bandicoot a mí siempre me parecieron difíciles. Me callaré porque es que me calentaba de una manera cuando veía los memes y digo, pero ¿qué pasa? ¿No hemos jugado a videojuegos en los últimos 20 años? Cálmate. Lamento haberte lo sacado. No te tienes que tomar las cosas así, Christopher. Estás pues delicadito. Dark Souls es el paradigma de lo difícil. Lo difícil es ver. No, lo difícil son los juegos de Spectrum, por ejemplo. ¿Cuántos te pasabas? El Fantis. Cero. Con suerte, yo me pasé el Fantis. No me lo pasé yo, se lo pasó mi padre, que es mejor. Tu padre pasándote juegos de Spectrum, mejor que tú. Sí, de Astrad. Pero ahora no son difíciles los juegos, es eso, es que dices, que ya no estamos acostumbrados. Eso lo describe muy bien, es cuando cogías un JRPG sin traducir y te metías a jugar y decías, ¡uh, qué difícil! O sea, pero el problema no es que fuese difícil, el problema es que tú no te enterabas de nada, pues el Dark Souls es eso, que es tan obtuso que tú te metes... Y dice, wow, qué difícil, y digo, pero ya, es que no has probado. Pero cada vez que hablamos del Soul, de los Souls, tenemos que decir lo mismo. Ya, joder, es el paradigma de lo difícil, no sé por qué todavía. Pero yo creo que sí, eso no lo hemos dicho nosotros nunca. No hemos dicho nunca el qué. Que sea el paradigma de lo difícil. No, al revés. Cada vez que hablamos de los Souls, tenemos que decirlo. Yo lo he dicho, no es difícil. No son difíciles, son de paciencia. Es un reto, sí. Cuando llegas a un enemigo, te puede matar 3 veces, o 4, 5, 6, 7. Todo juego tendría que ser un poco un reto, si no, ¿dónde está el juego? Es que ahí está, sí, vale. Pero es que siempre... Para eso están las mamadas, que siempre ganas. A menos que la des tú, entonces, bueno, alguno ganará. Pero sí, no dices, voy a jugar a las mamadas. No, porque no hay reto, siempre ganas. Siempre ganas, siempre ganas. Victoria, flawless victory. Finish him. Lethality. Bueno, y dicho esto, pero ahora porque... Monster Hunter, estábamos hablando... Ah, sí, por eso que ya hablábamos de Dark Souls, me ha gustado el artículo ese. Que es verdad, lo que dices que es normal. Es otro que se ha enervado como tú, pero en vez de ponerse a gritar en un podcast, lo ha escrito Pixel Perfect. No, claro, que ponía... Crash Bandicoot era difícil, Dark Souls no. Es que la nostalgia ciega a la gente y estamos viejos. La cabeza, claro. Es que eran estos plataformas eran muy difíciles. Bueno, muy difíciles. Es que ahora todo el mundo dice... ¡Ah! Los Mario Casual, juega Super Mario World de Super NES con unas plataformas así de hielo que patinaba, ¿sabes? Que dice, me cago. Tenías en la puta. X vidas, ¿eh? Y Sonic. Después de esas vidas te vas a la mierda. O el puto Sonic. No. Algunos jefes para matar al Sonic, yo las pasaba canutas, ¿eh? Bueno, venga. Después del Monster Hunter World, el Shadow de Colossus. Marvel vs. Shadow de Colossus, te lo estás saltando, no, Christopher, no, mira. No, Shadow de Colossus, porque. ¿Qué estaba pensando? El otro... Hoy, no sé qué pensaba en un juego que alguien me decía, no, pero este juego no lo van a sacar. Y digo, a ver si van a sacar este juego. Y no puede ser, porque hace nada han sacado un remaster de este juego. ¿Cómo lo van a sacar otra vez después de un remaster? Y después dije, oh, wait. A lo mejor hace como el Shadow of the Colossus, que sacan Shadow of the Colossus cuando tocaba. Shadow of the Colossus HD, que fue visual. Y este, que no es un remake, es un remaster raro, porque no lo han rehecho. Es decir, lo han hecho como mejor, tal. Shadow of the Colossus, este, ¿cómo se llama? Remaster. No, como lo sé. Shadow of the Colossus. ¿Por qué? Dice, lo hemos vendido dos veces. ¿Podremos venderlo tres veces? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y la gente coloca. Como esto. Cuando sale Wander ahí, oh, aplaudiendo y súper emocionados. Que digo, es para pegaros a todos, coño. No, porque habla bien. Es que la PS4 es para gente que no ha tenido una consola en su puta vida, a lo mejor. O las consolas de ahora. Pero no sé, la PS4 están con los remasters on fire, exageradísimo, ¿eh? Exageradísimo. Pero bueno, ya está. Está bien. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Está bien. ¿Te imaginas? Dice, le vamos a meter un coloso nuevo. Y el Fumito Ueda, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo digo, además, como va a salir para Switch, le vamos a meter a Donkey Kong. De coloso. Fumito Ueda. Y puedes coger sombreros. O skins. ¿Sabes? Pues pasarte el juego con frac. Con una cabeza de conejo gigante. ¿Por qué no? Y la historia, que es súper dramática, súper... Eso es buenísimo. Y DLC de pago, digo. O sea, el caballo es una cebra. Un unicornio que tira corazones. Y todo súper... Tío, pasta, pasta. No, y aún venderían. Y el Fumito, bueno, dando vueltas. Y aún lo venderían. Buenísimo. Pues... Yo lo haría, ¿eh? Buenísimo. Da igual, Marvel vs Capcom Infinity y sus caras horrendo. Y el cromo. Y el cromo. De Chromosome Recounting. O sea. Está la demo en. Por lo menos en la PS Store. Hostia, bajarla. No, sí, he jugado. Está guay. Hombre, debe estar guay. Está, es de Capcom. Es, no. es de Capcom, me imagino. Capcom, ¿no? Es de Marvel. Es de Marvel. Comic Forum, la he editado. No, la verdad, no. No me lo compraría ni para atrás. Bueno, pero también. Y además me parecen feos los muñecos. O sea, quiero decir. Sí, son un poco trisómicos. Es que ya no es porque digamos no sean hiperrealistas, ¿no? Pero es que además me parece como mal hechos. O sea. No sé, tío. No me gusta. No me... Lo que es el combate. ¿Con quién puedes jugar en la demo? En la demo, pues con unos cuantos, tío. Con Chris Redfield, con Rocket Raccoon, con Capitana Marvel, con Capitán América. Porque juegas un cacho del modo historia. Con Mega Man, con el puto Caballero Arturo del Ghosts and Goblins. Eso me dejó catacroker. Igual esto pasa en todos los Marvel vs. Capcom, pero a mí sí, me dejó catacroker. Dije, hostia, qué grande. Con Chun-Li, con Thor. Y creo que no me dejó a nadie. Y bueno, a ver, lo que es el juego de lucha me parece bien pero tampoco sé. No, o sea, es el juego de lucha que te ha gustado de la feria, que no. No, no, ni de coña, ni de coña, ni de coña, vamos, ni de coña. Pero bueno, más que probar la demo, coño. Sí, podéis probar la demo. De qué va. Sí. Va de lucha. Pero lo que decía, que el combate, bien, bueno, no sé. O sea, tampoco tengo demasiado con qué. O sea, para jugar un juego de luchas, ya, aparte de este, o sea, prefiero jugar a Mortal Kombat X, ¿sabes? Sí. Puestos a esto, o a un Tekken o a un Dead or Alive. No me atrae, la verdad. Pero lo que. Mientras. Entre combate y combate, que es cacho de modo historia y tal, ahí los muñecos, tal, me parece, no sé, feo. ¡Ay, Dante! Dante también. Ah. Sí. Dante del Devil May Cry. No, me pensaba que era el de la Divina Comedia. El Dante Alighieri. Y sale Capitán América, le mete un escudazo, le parte la puta bola. Sale el tío escribiendo, sale ahí con Vigil y dice: ¡Vamos a por mi amada! Bueno. ¡Soleta, bomba! ¡Pimba! ¡Virgil, ayúdame! ¡Ataque combinado! ¡Ataque combinado! Y digo, ¡oh! Y le tiran un verso. ¡Virgil, yo! Bueno, Call of Duty World War 2 no me podría importar. Pues dicen que está menos. Cremota, ¿eh? Que está bueno. O sea, vuelven a los... ¿Sabes cómo lo habría llamado yo? ¿Cómo? Ahora he tenido una epifanía. Call of Duty Origins. Ahora es lo que mola. Pues vuelven a la Segunda Guerra Mundial y ya no saltan, hacen doble salto, corren por las paredes. Yo se lo habría puesto. Rollo, que es un experimento nazi. Y con jetpacks. Con jetpacks. ¡Ah! ¡Foo Fighters! Y después VR, una sección de VR que es, Skyrim, bueno, anunciaron primero el Skyrim. Starchill, que es tocar al tío de Kiss, ¿o cómo? No, no lo era, Starchill o Starman o Starboy. ¿Era Starchild? ¿O no? ¿El de la estrella? Starchild, me suena así. Starchild. ¿Era el de la estrella o era el de los...? El que decía, yo no me pongo negro, me pongo plateado. Vaya come polla, los kids. The Impatient. The Impatient, que este es así como rollo... Contacto. No, es como un survival. Sí. Es como de miedito. No es de los... Sí, los de Supermassive son los del... Son los del Until Dawn. Until Dawn, vale. Es que está basado en el mundo de Until Dawn. Ah, es vale. Del psiquiátrico que visitas en vale. El Until Dawn. Perfecto. Creo que en cada frase puedo meter el Until Dawn. Hasta que acabe el podcast, procuraré que todas acaben con Until Dawn. No. Ya no diré más Until Dawn. Una expansión del modo de pesca de Final Fantasy XV que necesitaba con urgencia. Sí. Cuando te canses de jugar al Until Dawn. Y Bravo Team, también de Supermassive Games, de Until Dawn. De Until Dawn. No, ya no te pases, Christopher. No, es que estos en VR saben lo que hacen, porque hicieron este de... No, sin tonterías. Coche de la bruja. Ahora en serio, los juegos que presentaron para la VR no me parecieron nada mierda. Bueno, es que no, sabemos lo que es, y el juego de pesca de Final Fantasy, pero los otros no me parecieron nada mal, ¿eh? Y Moss. Pero claro, enseñas el vídeo así y aparte, primero... No se puede vender así. Exacto, primero sin las VR, veas lo que veas, no va a ser lo mismo, quiero decir. No, además se ve a peor calidad, porque tiene que tener peor calidad. Con lo cual, pero parecía bastante interesante, la verdad. El Bravo Team es este con el aparato que sacaron para el juego este... Farpoint. El Farpoint, que es el Tactical Churumbel para la VR, no lo sé. Churumbel no, porque Churumbel es un niño, cachivache. Tactical Churumbel. Que es como de... Que te mueves, dice, quiero cubrirme ahí y tal. Que dicen que lo han tratado bien, lo de cubrirse y tal. No, sí, sí. Después tenía. El Moss. Es como de plataforma. Es mira, sí. Ponlo si quieres. Es. Llevabas un animal, que ahora no recuerdo si era un ratón o era. Musgo. Pero, sí, ya, Moss es musgo, pero pon Moss Game o pon Pínchame Moss. Ahí, si Moss, no, no puedo. Moss VR, es. Me cago en Dios. Estoy dándole al espacio Moss VR Game. Dale. Míralo, ¿ves? Un ratoncito. ¡Uy, qué bonito! No, sí. ¡Oh, precioso este ratón! Está súper copiado de un juego de PC en Early Access, que es de un ratón también que va por... Por el musgo. Por mazmorras y tal, y lleva una espada igual. Lo que estos lo van a sacar antes se quieren llevar... ¡Uy, qué es eso! ¿Una tía perraca que le ha salido muco en las tetas? Podría ser. Vale, guays. Me gusta el aspecto. Y... Nada, luego God of War sí que me hace, la verdad. Ahora, sí. Además, es algo. Lo vi que... peor. ¿Lo viste peor? Lo vi, lo que enseñaron de gameplay me pareció menos impactante que el. Hombre, que el primer vídeo fue muy impactante. Claro, el primer vídeo era para. ¡Oh, God of War sí, otra vez! Pero... Este ya estaba como más comedido. A mí me hace ganas, obviamente, porque dejé la serie God of War en el 3. Claro. Y la verdad es que el 3 ya me pareció un poco cansino, ya más me que el 2. Pero este hacen. Este me vuelve a hacer ganas porque además nos han hecho caso. Está claro, nos han escuchado, han dicho, coño, ya, ¿para qué dioses griegos si tenemos otros tipos de dioses? Vamos sí. A los dioses nórdicos, ¿no? Vamos para allá. Molaría, o sea, si siguen con esto, ¿a qué llegarán? Kratos contra Rama Yoga. Ahí, ¡ay, ay! Kratos contra los Hare Krishna y cosas así. Hombre, han empezado por los griegos, se han tirado muy para adelante en el tiempo. Tenían que haber empezado por cosas más antiguas. O sea, de los griegos podría haber ido a los persas. Podría haberse ido al zoroastrismo y luego, obviamente. ¿Al qué? Zoroastrismo. Eso luego, es de los persas. Sí. Y luego, obviamente, al judaísmo y de ahí. No, a tope. Digo, mata a Jesús, luchando contra Jesucristo. Jesucristo ahí con un chacuz pescado. Bueno, sabes que este God of War será rollo Dark Souls, ¿no? Ahora todo. Todo es Ahora Dark Souls. Todo, no me importa. Souls. No me importa. No, pero dicen que el esquema de botones será con. Los botones de Dark Souls. Igual es que han descubierto que es más cómodo. No lo sé. No, puede ser. Igual para un juego así, sí. Pero para el God of War no lo veo cómodo. Lo veo como de túnel carpiano. Pero quiero, bueno, quiero que siga siendo un poco hack and slash. Que dijeron que lo era. Porque claro, la peña ya cuando lo vio muy Last of Us dijo, joder, pero esto cámara sobre el hombro ya va a... No puedes hacer... es que eso es lo que me preocupa. Porque con los gatillos puedes apretar como un enervado como con los botones. Yo creo que no, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Complicado, y te pega así la garra de la muerte. Sí, te pega y lo sé por el puto juego de pesca del Final Fantasy XV, entonces no lo sé. Sí, bueno. Después intentas masturbarte y te arañan los huevos. Y tú, ¡La garra! Bueno. Después enseñaron Detroit Become Human, del Bocachancla Cage. Espero... ¿Cómo se llama el grupo este? Quantic Dream. Espero, cabrón, que no me defraudes. Y no, cabrón, no te lo llamo a ti. Se lo llamo al Boca Chancla Cage. No me hagas otro billón dos mierdas, cabrón. Eso es el problema. Le pasa un poco el efecto No Man's Sky. Porque, claro, nosotros recordamos Heavy Drain. ¿Te imaginas? Y digo, ¡joder! los dos ifas, los que desembozan la mierda ahí. Heavy Drain. Claro, empiezan a drenar la alcantarilla, se le cuela el niño muerto y dice, ¡joder! ¡Oh, no! Digo, ¡no! ¡No drena esto! ¡Está heavy! Heavy Drain. DLC. Heavy Rain. Vale, que eso fue una putada también. Ya no falló ahí, porque sacó un DLC tan bueno como el taxidermista. Taxidermista, y tenía que sacar DLC wise, y que sacó una mierda. Porque dice, no, es que yo estoy trabajando en el próximo juego que sea crema. Y todos ahí cogimos el billón con unas ganotas. Pero es que yo ya lo he dicho. Pues esto es eso, dices, puede ser bueno, puede ser como el Heavy Rain, o puede ser como el Beyond. Sé que he dicho esto antes en el podcast, pero lo repito, que yo esperaba, cuando salió el Beyond, yo esperaba cara. O sea, algo que continuara el vídeo que hicieron de cara, que era un vídeo técnico del androide este que creaban, y la tía decía, no me desmontes que estoy viva. Obviamente el Detroit Become Human sigue ese concepto. No me montes que te viva y pues te follo. Pues desmóntame. Desmóntame. Así que, uff, no me hagas un billón dos mierdas, por favor. Ahora, que no lo parece, ojo. En honor a la verdad parece guay. Sí, y además en honor a la verdad no parece que vaya a ser un billón dos mierdas, porque no. Parece que están vendiendo lo de las ramificaciones en la historia, que es lo que Beyond no tenía. Todo te iba, era un embudo, pero así, de tamaño hiperbólico, que además te llevaba, recordemos, a un final de puta mierda. O sea, era como, suicídate o no, eres imbécil o súper imbécil. No sé. Bueno, hay juegos que no te dan la opción. ¿Eh? Hay juegos que no te dan la opción y te suicidas because why. Oh, ya sé por dónde vas. No digas nada. Si dices algo, será culpa tuya, será spoiler tú. Oh, tío, pero lo has traído muy bien, ¿eh? Sí, ¿a qué sí? Yo porque sé de lo que hablas. Because why. También mola. Y bueno, Destiny 2 y acabaron con el Spider-Man. Paso por encima de Destiny 2 porque... Bueno, sí, es más Destiny, pero dicen que lo que se ha probado está muy guay. Seguramente será buen juego. Sí, sí, no lo dudo en ningún momento, ¿eh? O sea, lo que pasa es que yo, pues... Destiny... Con que sea lo que le faltó, porque el primero era un buen juego, lo que tenía fallos en... que era muy repetitivo al final, porque tenías que farmear mucho, la historia quedaba inconclusa, tal... Este, solo con que hagan lo que fallaba en el primero bien, ya será un muy buen juego. Sí, o sea, la gente que ha hecho los Halos buenos. Entonces, estos son... Bueno, me da lástima porque hay cosas de las que estoy pasando y ya lo dije al principio. O sea, ignorancia máxima por mi parte. Y contenido exclusivo y para Sony. Para Sony, ¿no? De Destiny, o sea... Pues Spider-Man de Insomniac. Pero bueno, me has interrumpido, como siempre. Sigue. No, te interrumpo como siempre. Pero porque tengo que decir cosas importantes. No, que estaba diciendo que esto es la lástima porque... Hablo de cosas que no tengo ni puta idea, y sabes, Destiny 2, a lo mejor si yo hubiera jugado al Destiny estaría con muchas ganas y me ha gustado el E3, pero hay cosas que seguramente habría disfrutado más. Por eso te interrumpo, Christopher. Porque no tengo ni puta idea. Spider-Man de Insomniac. Si no duermes, juega al Spider-Man. Es casi tan bueno como... Me ha dado tanto asco a mí mismo. No, para que ya es Patreon, todo eso está diciendo... ¡Ganas! Spider-Man me compra. Mucho. Pero a ti te pasa con Spider-Man lo que te pasa con los Transformers. Exacto. ¿El juego me parece para tanto? No lo sé todavía, es un poco pronto para ver. O sea, sí, el vídeo se veía muy bien, sí, eso es verdad, eso no lo duda nadie. Pero me cansinea mucho este tipo de juegos de rollo mundo abierto, tú vas por ahí, vas a estos puntos del mapa, montonazo de misiones, no sé, tío, me da pereza. Lo veo y digo, me das pereza. Lo que me escamó, porque todo el mundo flipó. Si eres GTA V, me lo como. Sí, porque sabes que es Rockstar. Y te la chupo, pero sí, esto... Porque sabes que es de Rockstar, ¿sabes? El tema es que hasta que el vídeo, todo el mundo dijo, el vídeo mejor de la fea, no sé qué tal. Primero, una cosa que no estoy de acuerdo, que la gente saque... No tiene nada que ver con Spider-Man Homecoming, esa parte, uh-huh, ¿vale? Y se han quejado del traje, porque el traje... A mí me ha parecido. Tiene... A eso voy. El traje tiene como unas partes blancas, ¿no? La araña es blanca, sí, y tal. Bueno. Pero realmente es eso. Me parece un diseño de traje incluso bonito. Porque dicen... El blanco no pega nunca... No pega en el traje de Spider-Man. Y yo, puta mentira. Cada vez el traje de Spider-Man tiene más blanco, porque cada vez tiene los ojos más puto grandes. No, es verdad. Ya hay blanco en el traje de Spider-Man. Hombre, los ojos es un gran foco. Eric Larsen no podía hacerle las fotos. Los ojos más grandes porque parecía la espalda. O sea, además, ¿se han inventado cosas? No, lo que le han metido es la araña y las cosas en las manos del simbionte. Realmente, cuando era el simbionte negro, que después fue Venom y tal, tiraba las telarañas desde la parte de arriba de la sí, mano, que correcto, tenía una cosa blanca, y la araña era blanca, con la misma forma que tiene sí, en la de esto. ¿Tiene algo que ver entonces con el simbionte? Ahí está la pregunta, ¿no? No lo sé, pero eso es cosa que nos fijamos la gente que estamos muy en la mierda. Pero me parece bonito el traje, o sea, no me parece mal. Lo que me pareció, no mal, pero... me dio mala espina es el gameplay, porque digo, ¿hasta qué punto es scriptado? ¿Lo estamos haciendo o muchas cosas son...? Porque sí, mola mucho cuando va... Lo de las telarañas parece guay, porque las va tirando a punto, que se sí, ven los puntos y tal. Pero todo lo que va saltando por escombros, por en medio, digo, ¿hasta qué punto esto es automático de cuando llega a un sitio hace esa cosa? ¿O hay mucho quick time event? Uh-huh. ¿O la pelea es... XXXXX y lo hago todo? Pero ese es el problema. Yo no sé. Yeah. No, por eso digo que no sé hasta qué punto estará bien hasta que no lo pruebes. Porque si es súper scriptado, será un sí, palo. Entiendo que hay escenas que sí que tengan que ser un poco scriptadas, como cuando está encima ya del helicóptero que están ahí dando vueltas sí, por ahí y tal. Claro. Que eso ya es. Aprieta un botón. Son quick time events, ¿vale? Hombre, parece un Batman. De... Ahí está. Si el combate yeah, está chulo. O... ¿Cuál es el problema? Que veo esto. Y si después me dice, me sale la... Ahora seré totalmente imparcial, ¿no? No, al revés, parcial. Si al final me sale Rocksteady, o lo que sea, digo, hostia, estará bien. Porque Rocksteady lo ha demostrado con creces. Los sí, Batman de Rocksteady están muy bien. Pero que salga Insomniac, aunque la gente habrá dicho, oh, Insomniac es la crema. Insomniac me parece súper mediocre. ¿Qué han hecho Insomniac? Es que es eso. El Ratchet and Clank. Lo han hecho, no, está no, bien. Pero no los es... grandes juegos de la generación de PS3 de Insomnia fueron los Resistance. Y no. Y los Resistance me han parecido de lo más cutre. O sea, no sé si me dejaron. ¿El 2 o el 3? Creo que no ya no hemos hablado en el podcast de algún Resistance. Y es un juego que lo dejé por aburrimiento. Dije, hostia, no me ha gustado. Y el amigo con el juego le gustó mucho. Igual soy yo. También, por eso te digo que estoy siendo totalmente parcial. Ya, me gusta. Pero lo que me escama es que sea la compañía esta, realmente. Si fuese, yo qué sé, Spiderman, es que es el ejemplo perfecto, de Rocksteady, digo, molará. ¿Sabes? Imagínate, te sale Spiderman, de Rockstar, y dices, Dios mío. De Rockstar, y digo, billetes a la pantalla, ¿sabes? Y sale Spiderman así andando, le pega una paliza a un negro y se sube a un coche, ¿sabes? ¿Sabes? Y dices, madre mía. Y el tío, Johnny Gunn. Que además después hay otro detalle en el vídeo, que cuando sale, después al final sale como... Pero ese no era en este vídeo, era en el tráiler. En el tráiler sale como un niño... Bueno, un niño no, como un adolescente de color o hispano que lo mira y se queda a pantalla y dice, ay, le sí, dice no sé qué tal, y es... No me acuerdo del nombre porque ya no estoy tan puesto. Y es el nuevo Spider-Man, sí, el... ¿Cómo se llama? El... Me sale Enrique Álvarez, pero este es del Castlevania. Yo tampoco me acuerdo, pero sí, sí, sale en este vídeo. Y dicen, a ver si van a jugar con la movida esta, porque además le dicen el nombre de tal, no sé qué. Sí. Sí, es el nuevo Spider-Man. Y dicen, hostia, ya te han metido la puntilla esta de que bueno, a lo mejor sale este y dice, puedes llevar más Spider-Man o lo que sea. No sé, es que, claro, es un vídeo muy espectacular. A mí hay cosas que me gustaron mucho del vídeo. Y el rollo Spider-Man intentando salvar gente inocente porque siempre le pasa lo mismo. Sí, siempre está metido en la mierda, se mete en combates y está súper preocupado en estar salvando a los inocentes, aparte de estar intentando derrotar a los malosos. Que no es rollo ir ahí a matar al enemigo y olvidarse de todo, ¿no? Como en Batman vs. Superman, sí, por lo que me han contado, que no lo he visto. Efectivamente. Spider-Man es eso. O sea, si le quitas eso a Spider-Man, que Spider-Man es un chaval y que tiene sobre sus hombros el peso de salvar a tantos inocentes. Es el rollo de Spider-Man. Ese es el rollo de Spider-Man. Si le quitas eso. Es el trauma que tiene. De hecho, es lo que me hizo una erección infinita al ver el tráiler de Homecoming. Ver el barco partido por la mitad y un chaval de pocos años, ¿sabes? Intentándolo aguantar. Eso hombre, me pone brutazo. Luego me sacas al lagarto, a alguno de estos, reventándole la boca y el tío sangrando por todo, y ya digo, ¡Dios! ¡Billions! Bueno, el lagarto sí, mola por lo que mola, por el Torment, ¿no? Pero, sí. Pero hostia, el malo de Homecoming no lo pueden haber pillado mejor, el buitre. El buitre. El puto Michael Keaton. Compro. Que le pones un chubasquero verde y ya te da el pelo con la cara que tiene, tal. Quiero un personaje gracioso y tonto así, qué bien, como sale en el tráiler y tal, pero que esté sufriendo toda la puta película como un desgraciado. Básicamente los cómics de Spider-Man son este palo, o sea, Spider-Man se enfrenta contra quien sea, contra X, le mete una hostia y le parte tres costillas. Tres costillas que llevará rota toda la todo el arco. El tío sufriendo. Y va, oh, después dirá, además había quedado para casarme con Mary Jane. Mary Jane y no llegaré, tal. Es eso, Spider-Man es sufrido. Y sin olvidar que es un nerd, porque es un cerebrito. Porque en el vídeo hay un momento que sale un grandote super mazao y empieza a dar hostias y tiene los puños como revestidos de una masa negra. Y dice, coño, un campo de Higgs. Dice, oh, hostia, right, cuidado, está distorsionando la masa a su alrededor. Sí. Es guay. Sí, veremos. Yo lo único que me escama es por esto, pero realmente, si somos objetivos, el trailer está muy bien. Sí. Lo que enseñaron está muy chulo. Sí. O sea que me hace ganas, quiero decir, que salgan más cosas y que pueda haber el juego, una demo, me encantaría, ¿sabes? Para probarlo en mis carnes y decir, hostia. Hombre, está claro. La demo, los que vieron la demo a puerta cerrada, que es más o menos lo que enseñó, no la pudieron probar. Es estas demos que juega el... Tío, eso es otra cosa que dices, hostia, si no dejas probar, es que algo... A lo mejor te gira y está ahí todo pixelado, o sea, algo así. Que malos conocidos y malos inventados, porque sale Kingpin. Bueno. Y ahí acaba la de Sony y lo último que tenemos es el Spotlight de Nintendo, que son 25 minutos enseñando sus movidas. Van ahí a lo suyo, a casco porro. Bueno, a lo suyo, que casi todo es, o sea, que les funciona. Lo suyo ahora les está funcionando más que bien. Xenoblade Chronicles 2. Tiene buena pinta. Este me hace, porque además me han hablado muy bien y tal, y estoy, claro, es un JRPG y bueno, yo desde luego sería lo primero que compraría y casi lo único, seguramente, claro, ¿no? De Molonita, además. Kirby. Lo llamaron Kirby porque está en desarrollo, 2018. Juego sí, de Kirby. Porque supongo que será Kirby algo, que tiene muy buena pinta, la verdad. Claro, o sea, bonitos eran súper bonitos, tanto el Kirby como el Yoshi. Muy, un poco Little Big Planet, ¿no? El Yoshi ya cansa un poco, porque el último Yoshi también fue el Yoshi in Wally World, que era como de lana. Pero ya el rollo este de papeles y tal, ya lo han como trillado. Sí. El Kirby me moló más, porque es un Kirby súper clásico. Sí, estoy de acuerdo. Tal, ese aspecto está un poco trillado. Después, salida de Pokémon Tournament para Switch, que es como estos de, como el Tekken, de Pokémon. Pokémon, o sea, el puño de Pokémon Monster. El desarrollo de un Pokémon Switch. Y aquí ya podrían haber dicho, y cerramos. Sí, venga, a tomar por culo. Sale, tío, dice, bueno, estamos desarrollando un Game Pokémon. Game Freak, además, que son los buenos. Un Pokémon en Switch, ¿sabes? Además, un Pokémon RPG. Sí, que, o sea, un Pokémon. Pokémon. Sí. Y ya aquí, y ya está. Y ya vendido, ya vendido. Y luego, no, y luego Metroid Prime 4, que es lo que he dicho antes, que... Sí, pero bueno, porque no estás metido en este tema. A lo mejor después te sale en una de... de Sony o algo así, Kingfield 5 y tú, ¡ah, Kingfield! Molaría. Y no lo descarto, ¿eh? Porque Spore me pasó una imagen que salió Kingsfield, una pantalla así como borrosa y tal, pero no sé. Puede ser, que hagan un Kingsfield nuevo. Luego... Pues Metro Prime 4, pero no lo hace Retro Studio, que es el de Metro Prime. Fire Emblem Warriors, más. ¿Más Warriors? Este de Omega Force es un. ¿Qué he puesto Omega Force? Vale, Omega Force. Es como la compañía china de Omega Force. Estos que sacan de la una media de 4 o 5 juegos al mes. Al mes, sí. Con el Team Ninja y el Koei Tecmo. Es un Musou, ¿no? Sí, exacto. DLC del último Zelda, el Breath of the Wild. Sí, o sea, el Master Trials y la balada del campeón. Claro, obviamente Mario y Rabbids Kingdom Battle. También lo enseñaron en esto. Rocket League para Switch, que no sabes qué juego es el Rocket League. Claro que lo sé, si lo regalaban con el PS Plus. Pero o sea, ahí se han marcado. Ya tiene tiempo, pero hostia, es un juego que. Hombre, para Switch seguro, es lo suyo. Porque es lo suyo. Sí, sí. O sea, jugar cooperativo, local, online, etcétera, etcétera, claro. Y según decía, puede jugar con gente de otras plataformas, lo cual me dejó super flipator. No sé. Okay. Sí, en Mues Cross Platform. Y luego acabaron ya con Super Mario Odyssey. Y bam. En la mesa. Buenísimo. O sea, lo que he visto de Gameplays es otro Mario grande, que digamos. Porque sacan Mario grande, ¿no? Como el Super Mario 64, el Mario Sunshine. Y ahora este es como un. Hay un mundo abierto, ¿no? Sí. Tal, y después vas. Pero lo que enseñaron, sobre todo, porque enseñaron primero la pantalla esta de la ciudad, que es. Donkey City, me parece que se llama. Ni idea. Sí, no, te lo digo. Donkey City, que está muy chulo. Además, con. Son los detalles estos que tiene Nintendo que está guay. Porque, claro, Mario no vas a poner que se mate por caída. No. Sería ridículo. Pero hay un momento que se sube a una especie de Pyre State y le dice. Y el que estaba jugando dice: ¿y ahora podría saltar de aquí y no matarte? Y digo, sí. Y ves que salta, y claro, está cayendo un rato, pero cuando cae al suelo, empieza a temblar desde los pies. Y hace. Y se queda así como parado, como decir: ¡guau! Para habernos matado, chaval. Además, le han metido el rollo este: que el tema es que la gorra, no es la gorra de Mario, es como un ser que es un sombrero de copa blanco. Es un simbionte alienígena. Sí, básicamente. Venom con ojos simpáticos. es lo que le falla a Venom. Si llega a tener ojos simpáticos, ¡oh, qué kawaii! Oh. Y el libro, ¡chúpame la vida! Me va bien. Ya le iba bien. Pues la gorra esta la puedes tirar y. Poseer enemigos, personajes, incluso partes del escenario, pues había como las barras estas para parar el tráfico en la ciudad, le tiraba esto y podía propulsarse, o sea, convertía en la barra y se tiraba como una catapulta. Pero después el que fue, me pareció súper guay, el que enseñaron después como el desierto, que tenías que comprarte, o sea, tienes que conseguir traje para acceder a zonas. ¿Esto salía en el Spotlight? Sí, no sé si salió en Spotlight, pero después sí fueron jugando. Digo yo todo esto, ¿no? El desierto se tuvo que salió que se compraba y digo, vamos a luchar contra los estereotipos. Primero Mario es italiano y después para entrar en una cantina se tiene que comprar un poncho y un sombrero mexicano y tocar ahí como mariachi. Y todo, joder, puto japonés. Y eso estaba guay porque claro, hay como cosas que el desierto es que estaba helado. ¿Sabes? Había hielo y la gente estaba, ¡ay, qué frío hace! No sé qué, en el desierto no estábamos acostumbrados. Y el hielo estaba como súper bien hecho, salía de arena y tenía como unos efectos fotorrealistas hasta cierto punto que dices, ¡hostia, qué bien hecho está para un juego de Mario! Y después había una pantalla que eso me gustó porque lo enseñaron como detalle, que era de un bosque, ¿no? Y era lo mismo, tenías que encontrar cómo avanzar para ir entrando en lo que son las fases, entre comillas, pero todo muy, como muy integrado. Pues había un momento que, claro, estaba jugando y decías, un bosque. Y cuando llegabas, que decías, hostia, qué cutre, llegabas al final del bosque, dices, que será infinito, y había como una pared de roca. Pero una pared no muy alta, y dices, qué raro que corten el bosque tal. Y el que estaba diciéndole al que jugaba decía, no, porque ahí sí que jugaban, me parece que jugaban los periodistas. Dijo, no, no, pero te puedes subir al borde este y fíjate en el cielo. Y cuando te fijabas en el cielo, eran como unas placas. O sea, realmente no era un bosque, era como una un domo de estos científicos que era como un simulacro, como el show de Truman, ¿no? Y el tío decía, buah, si voy por aquí me puedo caer fuera del mapa. O sea, y digo, ¿qué pasa, moriré? Y yo, no lo sé, tírate. Y se tira y llegaba al bosque profundo. Había como un bosque secreto y dices, hostia, qué guay, ¿sabes? O sea, ahí hasta este nivel de que es lo guay de estos juegos. O sea, es un mundo abierto, claro, que haya cosas por hacer. Sí, sí, sí. No sé, pero me gustó tal y además lo que enseñaban muy chulo. Y la gente que lo ha jugado dicen que obviamente, es el juego de... Sí. Lo mismo dicen, juega a feria. Igual tal vez no, pero porque es el Dragon Ball Fighter Z, todo el mundo lo sabe. Y el Battletech, pero hostia, es muy chulo parece. Hombre, es un Mario Mario, quiere decir. Este es el Mario con papeles. Si tienes, Switch, yo creo que esto hombre, va a ser tienes que tenerlo. Un must have de absoluto. Sí, sí. Yo no tengo mucho que añadir porque no sé si tengo que recordar cuál fue el último Mario al que jugué. Hostia, qué curioso, ahora estaba mirando. Estaba mirando el Super Mario World. Efectivamente. Efectivamente. ¡Fósil! ¡Fósil! ¿Y no te gustó? Me encantó. Bueno. O sea, no sabes cuántas veces he rejugado. El tema es que he estado leyendo, porque salía que ahora, como esto bien sabido, que hasta lo pregunté en Telegram por curiosidad y tal, hay un problema mundial de stock de Switch. Ah, sí, ¿vale? Es verdad. Pues porque se ve que algunos componentes de la Switch también los usa Samsung y Sony, no sé qué, para móviles o no sé qué movidas. Y claro, están como, no hay suficientes. Digo, se están pegando tiros con Kalashnikov en una mina en el centro de África para pillar oro gris de este y no basta. Pues el tema es que claro, aquí está jodido. Ahora dicen que en julio se va a arreglar por el tema de que sale el Splatoon 2. Pero en Japón es horroroso. En Japón ya han vendido más de 1 millón de consolas de Switch, que está muy bien. Sí. Ya han vendido casi como toda la Wii U. Pero en Japón, ¿sabes cómo está de mal el tema? Que yo aluciné. O sea, tú pides número en la tienda. O sea, dices, yo quiero una Switch. Y yo, pues toma, este número. Pero el número no es para comprar la Switch. El número es para entrar en una lotería. Hostia. Por si te toca... poder comprar una Switch. Lo iba a decir de coño, iba a decir, es un sorteo. Hostia, sí, sí, sí. Puta. El número es para hacer cola para el sorteo. Joder. No sé, sale Miyamoto en su casa, las está tallando él mismo ahí haciéndolas. Y dice, he sacado una y todo, venga, que empiecen los juegos de la Switch. Ahí rollo los juegos del hambre. Y todo, en un circo romano. Pero me pareció brutal. Y digo, estos cabrones. Porque al principio decía, esto. Tiene que ser una estrategia, lo sabes que he contado y te crean la necesidad. O sea, de que ahora uno verá una Switch y ¡hostia, la compro! O sea, porque tengo... Si no, no sé si habrá. Crean como la... Pero lo dudo, porque realmente si hubiese, ¿cuántas habrían vendido ya? Hombre, bastantes. No sé, o no calcularon bien. Son japoneses y son Nintendo. Sí, exacto. Todo ser, van a lo suyo, quiero decir. Igual no se enteran. Digo, saca 5.000. Y todo, pero no sé cómo se llama, iba a decir Iwata, pero ese ya no dice nada. Y digo, pero dos Nintendo, y digo, 5.000, y digo, yo creo que bastará. Y digo, para Japón, y digo, no, para todo el mundo. Habría molado que saliera Iwata en la conferencia. Y digo, como cuando salió Michael Jackson en el concierto este. Claro, igual. Y sale el de Rabbids ahí llorando. Iwata, y digo, idiota, no lo toques, que es un holograma. Hola, soy Iwata y grabé esto antes de morir. Ahora vais a ver cómo me folla esta prostituta disfrazada de Yoshi. Y todos. Y el de Nintendo, digo, no era este que tenía que traer ahí arrancando el USB. Hostia, pues ahora me has jodido, tío. Porque iba a decir, bueno, y ahora para resumir. ¿Qué te ha parecido? O sea, ¿cuáles son los puntos álgidos o las cosas que más te interesan? Pero has contestado por mí, cabrón. A ti el Dragon Ball Fighter Z y a mí el Mario Odyssey, ¿cómo es esto? No, no, bueno, yo sintiéndolo mucho, sí, lo siento Batman, pero hostia, el Fighter Z. Lo siento Batman, pero ¿qué clase de locución es esa? Batman, no. Jódete Batman, es la locución correcta. Hostia, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Cuáles son los que más me han atraído del puto E3? Vamos a hacerlo más fácil, de cada conferencia. Es que, no, quería resumirlo, pero... O sea, vamos pasando, así está fácil, y decimos, en cada conferencia, cada uno, bueno, cada conferencia. Que nos gusta, venga, EA. De EA está clarísimo, sí. Star Wars Battlefront 2. De Microsoft, está clarísimo, oh, tío, Dragon Ball FighterZ seguro, pero The Last Night, cuidado, Yo, The Last Night. Y el Ashen, tío. Ah, no, uff, es que no había visto los de abajo. Ashen, bueno, y el Anthem. Y el Anthem, tío, y el Middle Earth Shadow of War, o sea, Yo hasta que vea más cosas me quedo con el Ashen. Es que el Ashen, tío, está... Ya, pero... Con lo que he leído, es lo que me ha matado. Ya, tío, pero... El Anthem, venga. Habría, Anthem. Habría, voy a lo mainstream. Yo. Habría que verlo, el Ashen... El Anthem tiene buena venta. Del Bethesda podemos pasar olímpicamente. Wolfenstein. Si me tuviese que quedar con alguno. Sí, sí, Wolfenstein, sí. PC. PC, madre mía. Battletech y el XCOM. Pero el XCOM no es un juego. Lo voy a descartar porque es un DLC. Venga, fuera. Sí. Descartado. Battletech. Hombre, yo igual diría, me ha hecho ganas ver más de este Grifflands. Porque los de Clay no me han defraudado nunca. Además, sabía que te iba a traer este un huevo. Ubisoft, está clarísimo, South Park, pero de aquí a la puta luna. Hombre, yo el Beyond Good and Evil. Iba a decir, dos. Cuidado, con perdón del Beyond Good and Evil, pero es que South Park, o sea, es, sí, es, no, pero yo es un juego que contiene parte de la sabiduría del mundo. Yo, igual, está feo, pero ya he visto el trailer de CGI no una ni dos veces. Muy bueno, ese trailer es muy bueno. De Sony, obvia... Uf. Days Gone. No. Shadow of the Colossus. Vete a la mierda. yo creo que God of War. Aunque el Spider-Man me hace mucha curiosidad. Sí, el Spider-Man, yo digo el Spider-Man. Con todo lo que he dicho, pero a ver, Creo que antes lo iba a decir y no he llegado a decirlo. El Detroit Become Human no parece que vaya a ser un Beyond, porque están vendiendo mucho lo de las ramificaciones. O sea, ya en los trailers. ¿Lo has dicho? Sí. Ah, lo he dicho, vale. Sí, vale. Lo has dicho. Pero bueno, igualmente me interesa más el God of War que el Detroit. Aunque luego igual juego y el Detroit me gusta más que el God of War, que todo sí, es posible. Todo es posible. Nintendo. De hecho, es que el tema de Detroit me gusta tanto que. Me jode decir God of War, no sé. Después al final le digo, no, ¿te imaginas? Ahora falta una frase, te lo compras. Digo, del tirón. Además, tú como eres, no ves ningún vídeo. No. Si lo quieres jugar, ahora ya no verás más vídeos, seguramente. Seguro. Ni trailers ni pollas. Te lo compras. Lo pones y dices, ¿qué nos hace humanos? Digo, ¿qué nos ha creado Dios? Como a las máquinas de tú. Y tú, ¡no! ¡David Cage! ¿Qué nos hacen buenas personas? Y nuestro temor a Dios. Y tú... Vale, Nintendo. No sé. O sea, diría Xenoblade Chronicles 2, pero joder, el Super Mario Odyssey tiene Super que ser. Super Mario Odyssey, pero vamos, del tirón. Ya, es que, y si qué? Me dice que me quede uno de toda la feria, tal vez sería el Super Mario Odyssey. Sí, tú... Sí. ¿Tú crees, tío? No sé. Yo... Es que me hace tanto probar el... El South Park, el Battletech. ¿Tú por qué no estás? El FighterZ. El Ashen. Hostia, tío, es que hay muchos juegos a los que quiero jugar. Estoy convencido que después de muchos de estos, después el que es mejor juego es el Super Mario. No, no, puede ser. Está clarísimo. Hostia, está clarísimo. Sí, es que tiene que ser locurón. Uf, es que no puedo quedarme con una sola puta cosa, O sea, mi sorpresa máxima y lo que más me ha sorprendido, pero por emoción. Infantil, lo que tú quieras, nostalgia o lo que sea, lo que me ha tocado el corazoncito que negro que no uso casi, es lo que tú has resumido ya antes, FighterZ y Battletech. O sea, no, sí, está claro. Pero luego ya veremos. Pues yo, venga, tú te quedas en la feria con los dos, FighterZ y Battletech. Sí, pero ya solo la por la puta... Pues yo me quedo con dos de la feria. El Super Mario y el Battlefront 2. Vale. Battlefront 2. ¿Es Battlefront 2? Es que Star volví Wars, a ver un cabrón. Gameplay. Te están vendiendo... Es que es muy bueno. Es que tiene muy buena pinta. Y yo no debería decir FighterZ, porque ¿me lo voy a comprar? No. No, lo dudo mucho. Dudo mucho que yo me comprara el FighterZ. Pero, en cambio, God of War sí... Nunca digas de esta... No, ya. Espero que mi PC pueda manejar el Battletech. Dios, como espero que mi... Dios, si es que si no voy a tener que comprarme otro PC. Si no es online, no tendrás problemas. Porque con mierda de conexión... Bueno, y nada, veo chicos, que hay que explicar una cosa aquí. ¿O sí, coño, porque no hemos dicho cómo hacerse Clembuterol, quiero decir. O Patreon. O Patreon. O sea, nos interesa que gente nueva se haga Patreon. O sea, sí, no que sea Clembuterol. Claro, porque el tema es este. nosotros lo tenemos que vender como hace Patreon o Patreon, Patreon, no Patreon, no, hace Patrón, Patrón, Patrón. Yo plomo. Todo lo llamo Patreon. Venga, Patrón, plata o plomo. Apoya, no, para venderlo hay que decir, apóyanos en Patreon y tal, hace Patreon o mecenas o sí, como quieras llamarlo. Y luego ya cuando ya han vendido su alma hacen y se convierten en clenbuteroles. Sí, vaya mierda lo que has comprado, mira, esto es lo que tienes. Sí, así suenan mis huevos mojándolos en agua. Y al final no lo diremos. Para hacerse. Te metes en el Patreon. Patreon. Patreon.com/completelymadafaka o te metes en el blog completelymadafaka.com. Y ahí hay un botonaco. Lo primero, lo más importante que pone Patreon. Además, aquí. Esto se puede rebobinar. Si exacto. No lo habéis escuchado, vuélvelo a decir y no te piso. Da igual. Patreon.com/completelymadafaka. Completelymadafaka para los analfaburros. Así seguro que nos apoyan, cabrón. Bueno, no queremos analfaburros en nuestro Patreon. No, mira, chicos. Ver, ahora lo he dicho mal, Melías. Ahora he dicho en nuestro Patreon y son nuestros patrones. Clenbuterones. O patrons, clenbuterones. Bueno. Ha estado bien, ¿no? Ha estado bien. Ha estado. Ha sido de especial 4 horas. Y si no ha estado bien. Si no ha estado bien, no ya, hay otro. Ya no hay vuelta atrás, o sea. Así que esto es lo que hay. Así son las cosas. Ahora seguiremos con. Hostia. Podcast normales. Podcast normales. Tenemos, el próximo igual dura 4 horas como este. Final Fantasy XV. Tenemos cosas, ¿eh? Así a lo tonto tenemos alguna cosilla que sí, otra, ¿eh? Sí, Final sí. Fantasy XV nos lo hemos pasado los dos. Los dos. Algo insólito. Insólito, inaudito. Y cosas, y tenemos que hablar del puto Alien Covenant. Dios, tengo que quitármelo. No la he visto encima. Aún tengo que serie. No la he visto. Le he dicho, espera a ver que salga en DVD y te inflo. Dios, puto mongol. Y tenía algo más que decir, pero no recuerdo. Ah, sí. Qué cabrón, ¿quién fue? Estacado. Que puso un comentario en. Víctor. No, ¿quién es Estacado? Víctor Estacado. Sí. Que puso. Vale. Puso un comentario que leímos ya en el anterior, que puso en iVoox, que decía, Dios, Cristo, disfruta mientras puedas del Final 15, que veo un horizonte de Flame o no sé qué. No es, más o menos, ¿eh? No será Flame, pero... Hombre, yo ahora lo miro y tampoco lo... Ya me veía ya venir el cabrón. Ya hablaremos de él, porque nos vamos a quemar y vamos a hacer ahora una hora más de Final Fantasy XV. No. Y la gente está en casa, que lo hagan. Está todo estudiado, Cliffhanger, aquí lo dejamos. Chicos, gracias. Por escucharnos. Y nada, nos vemos en el siguiente, ¿no? Vemos en el otro lado. ¿Dónde decían eso? ¿En Twin Peaks? No, yo estaba haciendo la musiquita de Twilight Zone. Sí, pero no era aquí. No. En Twin Peaks, me parece. ¿Twin Peaks? ¿Qué va a ser Twin Peaks? En Twin Peaks hablaban enanos al revés. Venga. Corta.